La órbita de Endor. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Nueva entrega de nuestra tetralogía monográfica de Lost, Perdidos. Estáis escuchando la entrega número 3 de las 4 totales. Os puedo contar que esta nueva experiencia con Perdidos ha sido totalmente diferente a lo que nos habíamos propuesto en un principio, o a la idea que teníamos de cómo iba a desarrollarse la elaboración de estos especiales al otro lado del micrófono. De puertas adentro, fabricar estos programas no podía empezar de otro modo que revisitando la serie, ya que uno puede indagar mucho más allá de los episodios, meterse en datos de producción, en afirmaciones de los responsables expresadas en entrevistas, pero todo eso no deja de ser complementario. Hay que volver a empaparse de la serie, y el volver de nuevo a la isla ha sido todo un hallazgo. Nos hemos dado cuenta que cosas que creíamos haber entendido tras el primer visionado, luego las hemos interpretado de otra forma completamente diferente. Incluso me atrevería a decir que bastantes de las conjeturas que hemos indicado en estos especiales que grabamos hace unos días, incluso algunas aseveraciones que hacemos en el que estáis a punto de oír, que se grabó hace también unos días, no eran del todo exactas como ahora las entendemos. ¿Vale? Ahora ya está todo grabado. Hemos ido comprendiendo todo mucho mejor hablando en nuestras tertulias y volviendo a revisitar la serie con una visión más objetiva y menos crítica en esta ocasión, hasta el punto de que quizá, en este momento exacto, por lo menos un servidor, y apostaría que algo parecido les ha pasado a mis compañeros, soy más fan de Perdidos que nunca. Esas temporadas con las que me había sentido un poco estafado, aunque seguía dejándome arrastrar por las fuertes corrientes de la serie, pues ahora me han gustado de otra manera. Me han gustado más. Y aquellas que ya me hicieron enloquecer en su día, ahora me confirman que el paso del tiempo no las está ni enmoheciendo ni oxidando. Perdidos es una gran serie, que podría haber sido mucho más de lo que fue, pero que siempre poseyó personajes con una gran fuerza. Una fuerza que muchas veces, puede que todas las veces, era muy superior a la fuerza de sus propias tramas. Personajes que eran más poderosos que los hechos que les ocurrían. Una serie que nos enseñó cómo presentar y cómo desarrollar un buen personaje. Y cómo matarlo con estilo. No ocurrió con todos y hubo personajes con menos suerte y con tramos muy deficientes argumentalmente, pero era, bueno, es una serie de personajes. Y aunque mejorable, para su momento fue un modo de confeccionar y sacar adelante protagonistas memorables. Y pocas series tienen tantos y tantos personajes tan memorables como estos. A toro pasado es fácil criticar lo que Perdidos hizo mal, pero muchas series que ahora hacen las cosas bien, puede que las hagan bien gracias a lo que aprendieron con Perdidos. Perdidos arriesgó más de lo que ninguna serie de televisión había arriesgado hasta entonces. Y ahora, viendo con perspectiva toda la serie completa, sin las esperas entre temporada y temporada, sin las expectativas causadas, sin hype de ningún tipo, con frialdad y serenidad, el resultado global está a un nivel muy alto. Y los errores, y algunos son garrafales, se recuerdan con acritud, sí, y agriaron la experiencia de muchos seguidores, pero no son superiores a los aciertos. Ver ahora una serie como esta, tras una década de su estreno, con la madurez que cada uno haya acumulado desde entonces, te llena de plena satisfacción si eres seguidor. Lo que recordabas malo, ya no te lo parece tanto. Y los grandes momentazos empiezan a emocionarte antes de que lleguen, porque los ves venir y porque siguen siendo igual de intensos. Como uno no puede abordar un tema como este y no implicarse completamente, debo decir que he dejado ya de ver series, películas, incluso he dejado de leer cualquier cosa que no tenga que ver con la documentación de Perdidos. Estoy hasta el cuello de Perdidos. Y me encanta. No sé si esto se puede apreciar en las grabaciones, pero os juro que nosotros nos lo pasamos cada vez mejor. Cada sesión ante Skype la hemos afrontado con un hormigueo en el estómago. Porque Lost se lleva en vena. Y como las drogas más duras y adictivas, se disfruta más compartiéndolas con buenos amigos. A lo mejor no ha sido el símil más afortunado, pero vosotros me entendéis. Espero que me entendáis. Hoy hablamos de la temporada 3 y 4 de Perdidos. Las vamos a examinar con detenimiento. Y como con cada edición, sabemos más y tenemos el producto más interiorizado. Creemos que aportamos más luz sobre las sombras que proyectan los misterios y las grandes incógnitas de esta serie. Sigamos descubriendo, por tanto, los enigmas de la isla. Es nuestro destino. Haced que sea el vuestro también. Nos ponemos de nuevo en marcha. Toda la música que escuchas en La Órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Hemos vuelto a nuestro campamento en la playa y los supervivientes seguimos siendo los mismos. De momento nadie se nos ha muerto. Aunque como ya sabéis que esto es perdido, si uno se muere tampoco pasa mucho, porque eso no significa que no vuelva a aparecer. Luego, lo más seguro es que reaparezca de alguna forma. Bien, tenemos por aquí a Halcón Maltés. Bien hallado de nuevo, bien hallado. Aquí ando, a ver si empiezo a reencontrarme y espero que lo desee a mí constante para seguir adelante. Y al son de unos números enigmáticos tenemos también por aquí a Álvaro Gecko. ¿Qué tal? Sobreviviendo, pero listo y dispuesto para empezar. Y con una camiseta normal y corriente y unos pantalones por ahí encontrados dentro del pasaje, pero eso sí, sin una gota de sudor, que eso es un tema del que ahora me gustaría hablar, tenemos a Manuel Callejo. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto de estar otra vez con todos vosotros. He sido engañado. El Benjamin Linus del podcasting me dijo que este iba a ser un especial cortito, escueto, y aquí me tenéis, después de un montón de horas de podcasting y las que quedan. Sí, señor. De hecho, bueno, poco a poco, fijaos que esto iba a ser un programa solo, después iban a ser dos, luego tres. Ya estamos en cuatro. Yo espero que la cosa no se alargue a cinco, sería algo impensable, pero bueno, de momento ya tenemos los cuatro casi seguro. Bien, nos vamos a meter. Lo de las camisetas con sudor y todo esto lo digo porque no sé si os habéis fijado, yo aquí revisitando la serie, lo del sudor, que era una cosa que en la primera estaba como muy marcado y en la segunda también. Luego, poco a poco, como que se van acordando los responsables del rodaje de estos detalles. La script girl me imagino que no estaría algunos días muy atenta, porque hay momentos, macho, en los que todos están limpios. Es curiosísimo, fijaos, si seguís revisitando los episodios, cuando la próxima semana grabemos la quinta y la sexta, fijaros que hay momentos, tío, en los que todo el mundo está muy limpio o todo el mundo está muy sucio. O sea, no hay un término medio. Entonces, o hay mucho sudor o no hay ninguno y está todo el mundo impoluto, tío. Es una cosa curiosísima de esta isla, que hay gente que no suda. O días que no veas, estás hecho unos zorros. Fijaos en ese detalle. Aunque hay algunos que tienen pinta de ser... O sea, yo a Sajid le veo que huele mal, pero es porque ya es una cosa personal, no sé la pinta que tiene aquí, colega. Hombre, peor yo creo que Hugo, ¿no? Que Hurley. Lo que pasa es que Hurley, como lleva esas camisetas sábana, hay veces que están empapadas y veces que van recién planchadas, ¿no? Pero sí, yo debería llevar la palma y no sé, tiene momentos, ¿no? Por no hablar del pelo de Kate, que claro, que empezó a anunciar L'Oréal un poco más adelante de la serie, ¿no? Y ya, claro, ya salía con el pelo impoluto, estuviera donde estuviera, ¿no? Bueno, nos metemos con la temporada número 3, que era donde lo dejamos. Yo ya dije, me parece que fue en el programa anterior, que era una de mis preferidas, o mi preferida, pero lo cierto es que sí, revisitándose la serie temporada a temporada, de un modo así, haciendo saltos en el tiempo, porque yo no la estoy revisitando de un modo cronológico, sino un poco caótico, pero me estoy enterando, la verdad, esta es la realidad. Ya no lo tengo tan claro. Hay algunas temporadas que tienen momentos muy fuertes y esta tercera temporada también es verdad que tiene algunos altibajos importantes, aunque la recuerdo como quizá la más completa, ¿no? O la que más me impactó. Muy bien, pues Alcón Maltés, tú que llevas aquí un poco el grupo, eres el líder, eres el Jack o Locke. ¿Quién preferiría ser? ¿El escéptico o el que tiene fe? Es que como hemos comentado ya varias veces, los dos van saltando de escepticismo a fe, ¿no? De ciencia a fe. Yo creo que yo sería el Jack, porque siempre intento buscar una explicación a todo. Ahora que me traiciono a mí mismo, porque cuando empiezo a creer en la fe, lejos de intentar buscar respuestas o explicárselas a los espectadores, en este caso a los oyentes, pues me voy a tener que quedar callado en algunas, por lo cual va a ser complicado, pero vamos, me quedaría con Jack, ¿no? Ese es el bueno, ¿vale? Lo que al final es un poco interesado, ¿no? Él quiere proteger la isla, pero por sí mismo, o sea que tampoco, no sé, Jack, yo soy Jack. Muy bien, pues guíanos a través de la jungla a ver por dónde vamos a empezar en esta temporada. Vamos a ver, esta temporada es un poquito más compleja, se van entrelazando muchas tramas, ¿no? Además vamos conociendo nuevos personajes que van a tener mucho peso a lo largo de la serie y de hecho empieza con otro de esos grandes momentos que hemos descrito anteriormente con lo de las canciones, ¿no? Que dijimos, estas canciones que abrían y a veces cerraban las temporadas, ¿no? Esta temporada, claro, venimos de la segunda en la que hemos visto un sorprendente comienzo, ¿no? De Desmond dentro de la escotilla escuchando una canción y nos vuelve a sonar una canción con una rubia que no conocemos, que luego veremos que es Juliet, escuchando a Petula Clark, ¿no? Ese Downtown, y mientras la pone en el vinilo, pues empieza a poner esa cara nostálgica, como si estuviera recordando, quisiera estar en otro sitio donde parece que está. Es una casa parece una perfecta sociedad americana, ¿no? De estas pequeñas urbanizaciones que puede haber desperdigadas a lo largo de Estados Unidos. Bueno, pues vemos que la llaman a la puerta, escucha esa canción mientras, entra en una especie de club de libros, ¿no? De lectura y tal, y cuando están leyendo algo, pues resulta que salen fuera a la calle porque ven una especie de movimiento, no se sabe si es un pequeño terremoto y tal, y vemos que efectivamente esto es la villa donde viven los otros. Está Benjamin Linus allí, que recordemos que ya le habíamos comentado en la segunda temporada, ¿no? Que era el que vamos a ver aquí, que es el líder de los otros, y vemos cómo es el momento del accidente del avión, ¿no? Cómo se parte el avión en dos en el cielo y cómo organiza Ben el grupo de los otros, diciéndole a uno que vaya a la cola, a otro que vaya con el resto de supervivientes y tal, y nos empiezan a contar un poco lo que es la vida de estos otros, ¿no? Que son los habitantes, digamos, originales de la isla, ¿no? Entonces, vamos a tener como varias tramas. Alcón, esto vuelve otra vez la serie a jugar al despiste, sobre todo en el inicio de temporada, porque con la segunda temporada pasó algo muy parecido. Ya nos habíamos habituado al esquema este de narración, tipo lo que pasa en la isla, flashback, lo que pasa en la isla, flashback. Y esto tenía toda la pinta, al igual que el inicio de las temporadas 2, de que iba a ser un flashback, ¿no? Que iba a ser a lo mejor la vida de unas personas, que porque como vivían tan cómodamente, tú no te puedes imaginar en ese punto concreto que pueda haber tantísimas comodidades, algunas sí, porque lo hemos visto, ¿no? En la segunda temporada, pero tantas así. Y como tampoco sale gente muy desconocida y tal, piensas que es un flashback. Yo pensé que era un flashback, ¿no? Por supuesto, es que de hecho los otros eran hostiles. Los llamábamos, claro, antes de esta temporada, los hostiles. Y aquí parecen absolutamente civilizados, ¿no? Ciertamente. Porque cambian un poco el chip, ¿no? Dependiendo de la situación, cuando están con los supervivientes, ¿no? Con los héroes de la película, pues cambian bastante su actitud hasta el punto de que parezca gente que está mal de la cabeza. Pero bueno, continúa. Sí, no, pues lo que estábamos comentando. Efectivamente vemos esta otra versión de los otros, ¿no? Ya empezamos a llamarlos los otros y vemos cómo se organiza ahí al comienzo de la temporada, ¿no? O sea, un gran despiste que también creo que raya un nivel alto. Es decir, a lo mejor ya quizás no juegas con tanta sorpresa como la anterior, pero sí en un nivel alto. Y a partir de ahí comentamos pues varias tramas entrelazadas, ¿no? Porque inmediatamente empieza justo donde se acabó la segunda temporada. Es decir, tenemos a los tres Lustys con más carisma retenidos por parte de los otros, ¿no? A Kate y a Sawyer los tenemos en jaulas, a Jack le tenemos en una zona aislada, que luego veremos que es un pequeño archipiélago que ha pegado a la isla, y empiezan a intentar jugar con él porque descubrimos cómo Benjamin Linus es el líder de todos y parece que siempre tiene un plan detrás y tiene un interés. Siempre que aparece con alguien es para sacarle algo y vemos que lo que empieza es a manipularlos de alguna manera, ¿no? Vamos a ver cómo por un lado estaban aquí, luego veremos que estos 6-7 episodios en los que están retenidos hasta que ya que a través de la operación que va a hacerle a Benjamin Linus, porque descubrimos que Ben tiene un tumor en la espalda, ¿no? Y quiere utilizar a Jack para que le operen y le salve, ¿no? Entre comillas, bueno, pueda seguir viviendo, pues vemos cómo a través del chantaje que le hace Jack, pues va a conseguir que se liberen tanto Sawyer como Kate, que ya se han liado, se lían en las jaulas, ¿no? Y a partir de ahí, pues tenemos luego otra serie de tramas que se entrecruzan, ¿no? Por un lado tenemos a Desmond, que va a volver de la implosión esta que había sufrido la, la estación del Cisne. Vuelve, pues primero tiene un viaje en el tiempo y luego parece que vuelve a la isla. Vamos a tener al resto de supervivientes que reciben a los ya ex secuestrados. Y luego vamos a ver cómo Jack se queda en las villas de los otros conviviendo con ellos. Los supervivientes van a querer ir a rescatarle y al verle, pues bueno, vamos a ver cómo al final convence a Juliet para venirse a los otros. Juliet va a ser un personaje, como digo, muy importante de aquí en adelante. Y todo este cruce de tramas, parece que por órdenes de alguien que está por encima de Benjamin Linus, que todavía no sabemos si creérnoslo o no, pues deciden abandonar estas villas para mudarse, trasladarse a un campamento diferente dentro de la isla. Parece que va a haber cierta tregua entre los dos grupos que han estado peleando, que eran, como digo, los Losties y los otros, y todo se va, nos va a llevar a desembocar al, a un, al tema del barco, en el que se supone que van a poder acabar siendo salvados todos los personajes. Al menos unos, una parte van a creer que sí, otros van a creer, los otros van a creer que estos del barco no son, no son los que dicen ser. Y el final de la temporada pues va a venir marcado por el personaje de Naomi, que no es muy importante, pero que sí nos va a marcar otros nuevos personajes que aparecerán después, que es una, simplemente es una, digamos que es una mercenaria que viene de un carguero que ha logrado localizar cerca de la isla y aparecer en paracaídas, ¿no? Y luego pues todo un final muy, muy dinámico en el que van a ocurrir muchas, muchas cosas, porque vamos a tener a un Locke ya intentando guiar a los otros, ¿no? Intentando colocarse al lado de Benjamin Linus para defender la isla de estos supuestos hostiles nuevos que van a venir con el carguero. Vamos a tener al resto de supervivientes intentando salir de la isla y viendo por fin la posibilidad real de que van a exit, de que van a poder salir, y por otro las manipulaciones de Benjamin Linus intentando evitar que esto pase, ¿no? Tendremos el desenlace de Charlie tan fatídico con el tema de la estación que hay debajo del agua, y por último tendremos, yo creo, que uno de los momentos más grandes de la serie, que vendrán en el último episodio de esta temporada, en el que nos vuelven a jugar una mala pasada. Y de lo que creíamos que era un flashback, viendo a Jack con barba en un momento deprimido de su vida, de los que ya hemos visto varios, pues nos llevamos una sorpresa morrocotuda cuando vemos que, lejos de ser un momento de su vida anterior, es un momento posterior a la isla, cuando efectivamente, tras un momento de desquicio y estar a punto de suicidarse, llama a alguien, le dice que tienen que verse, se ven en el aeropuerto, y en ese momento descubrimos que esa otra persona es Kate, que está maquillada como si fuera más mayor, y le comentan que tienen que volver a la isla. O sea, es una temporada, como digo, con muchísimas tramas, muchos personajes que cambian de decisiones, personajes nuevos que aparecen que van a tener mucho peso, vuelta de personajes antiguos que creíamos que no tendrían que aparecer, que son como Desmond, y luego otros que tenían mucho peso y que de repente desaparecen, como es el de Echo, ¿no? O sea, que ya digo que aquí vamos a empezar por partes, porque creo que he dicho demasiada información en poco tiempo, así que hay que ir desgajando la naranja, ¿no? Ciertamente. No sé si eres tan Jack o eres más Faraday, porque macho, o sea, no, pero bueno, has sintetizado muy bien toda la temporada, ha sido a mata caballo y nos has contado prácticamente todo, pero ahora vamos a empezar a matizar y hay algunos detallitos por ahí que se han quedado colgados y muchísimo, que a mí parece que son bastante interesantes, ¿no? Desmond, que a lo mejor es uno de esos personajillos que en la segunda temporada yo recuerdo que no era uno de estos personajes que se convirtiera en mi favorito, o de mis favoritos, más bien. En la tercera temporada se convierte en uno de mis favoritos, en mi trío de personajes esenciales, ¿no? Y la verdad es que por méritos propios, porque ya empezamos a ver que algunos de los... Y esto se repite tanto en la tercera temporada como en la cuarta, o sea que hoy Desmond va a ser un personaje que va a brillar con luz propia. Se convierte en ese personaje que tiene, pues yo me atrevería a decir, además me lanzo directamente al barranco, ¿no? A la piscina, que es el personaje que tiene los mejores episodios de la serie. Pero no de las tercera y de la cuarta temporada, sino casi me atrevería a decir que de los mejores episodios de toda la saga de Perdidos. Y aquí es donde ya empezamos a ver que tiene esas regresiones, esos que puede predecir el futuro, que es capaz, ¿no?, de a través de unos fogonazos poseer más información que los demás. Y es una de esas tramas maravillosas que en el que él va a empezar a congeniar un poquito mejor con Charlie, que es una pareja así un poquito rara, Charlie y Desmond, pero bueno, que tienen muy buena química y me parece que funciona muy bien. Si queréis, nos podemos ir metiendo en esta línea argumental y, Alcón, si te parece, pues dejamos que Gecko y que Manuel digan algo, porque no sé si lo mismo están ya dormidos, están ahí en sus tiendas en la playa y dormidos. Estamos con la antena puesta, no te preocupes. Bueno, Manuel, ya que has empezado tú a hablar, Si quieres, ya que he puesto lo de Desmond, por poner un ejemplo, estamos aquí, tampoco es que yo tenga un guión esquemático tan riguroso como el de Halcón, porque yo no funciono de esa forma, pero si quieres, pues empezamos por esa línea argumental. Aquí Desmond, ya he dicho yo, que tiene algunos episodios brutales, y el momento, ese episodio, no sé si lo recuerdas, cuando él ya empieza a tener este tipo de manifestaciones del futuro y empieza a conseguir que ciertas tragedias no ocurran, y es cuando Charlie y Harley pues empiezan a sospechar que este tío ve el futuro. Recuerdo además muy bien esa escena en la que intentan emborracharle precisamente con ese whisky tan carísimo que él no había probado hasta ese momento porque no se lo habían permitido, y como ahí en la isla, precisamente pues en una playa ahí, sobreviviendo como buenamente puedes, se puede permitir el meterse un lingotazo de ese whisky, ¿no? Y a partir de ahí pues conocemos su historia. Manuel, la trama de Desmond, ¿qué podrías tú decir sobre este asunto? Hombre, era muy... nos metía de lleno, pues otra vez un poco... Yo creo que la serie se iba transformando prácticamente en una serie de ciencia ficción, y Desmond fue un poco el anclaje en el territorio fantástico, ¿no? No era muy explicable desde el punto de vista científico lo que le pasaba, ¿no? De alguna manera lo dejaban un poco entrever, pero bueno, no sé. Yo creo que fue un personaje en el cual el misterio que tenía y el suspense hizo ganar pues puntos a la serie en ese aspecto, mientras otros personajes a lo mejor iban perdiendo al mismo tiempo pues un poco ese misterio, ¿no? Yo creo que tomó ahí el relevo y no sé, a mí me parece unas tramas interesantes, además, bueno, muy bien interpretadas, ¿no? Me parece un personaje muy carismático y un hallazgo, pues, para ser un personaje, pues, generado a mitad prácticamente de la serie, que les quedó bastante bien. Sí, además generó nuevas incógnitas, y ya había bastantes en la primera y la segunda, pero como tú dices, ya que está aquí el elemento de ciencia ficción, bastante diferente a este, digamos, aspecto misterioso terrorífico que teníamos en las anteriores. Pero además empieza muy pronto, ¿eh? Porque ya hubo un primer amago, ¿no?, de desconcierto con una cuestión temporal cuando tiene este encuentro con Harley, en el cual dice, oye, que dice lo que tenemos que ir a buscar allá, vamos para allá, cuando todavía eso no había acontecido. Y luego es curioso cuando luego Harley dice, coño, tenía un déjà vu. Claro, ¿por qué? Porque se supone que ahí había tenido uno de estos saltos y él ya tenía en su cabeza que tenía que ir a liberar a Jack, ¿no? Entonces eso fue, creo recordar, fíjate, en el tercero. Por lo tanto, incluso antes del mítico capítulo que comentaba Halcón y tú, Antonio, que era el, creo recordar que era el octavo, pues en principio también tenías el tema de que cómo quería un poco ayudar o bien a Claire o bien a Charlie, y claro que eso motiva lo de los emborrachamientos, porque lógicamente, ¿cómo es posible que tú sepas que iba a caer ese rayo, o cómo es posible que tú sepas que se podía ahogar, ¿no, Claire? Entonces, claro, si ya tienes el tema de los otros con toda la trama que está teniendo lugar ahí en la ciudadela de Ben, con todos los misterios todavía por resolver, como puede ser lo del humo negro y todo lo del factor curación y el misterio de la isla, pues de repente ya tenemos otro concepto, ¿no?, introducido ahora de forma novedosa con la cuestión del desenlace de la segunda temporada, con todo esto del tema del electromagnetismo. Y además es curioso porque el capítulo, ¿no?, el que él es el protagonista absoluto, que digamos se alejaría, ¿no?, del patrón de los flashbacks, porque todo el capítulo sería o bien un flashback o bien un flash forward, en el sentido de cuando él está en el pasado tiene recuerdos de la isla y viceversa, ¿no? Entonces por lo menos también ahí fue un poco distinto, y el capítulo pues entró de una forma muy novedosa y muy, en ese sentido, pues muy directa y muy fácil de disfrutar, ¿no? Y la verdad es que, jolín, pues de repente tienes ahí se introduce el concepto de ciencia ficción, viajes en el tiempo, que se aleja totalmente de lo que tú ya has visto, y el hecho de que, como tú decías, con todo el tema del whisky con Whitmore, ¿no?, y que hay una subasta con la Roca Negra, ya encima, ya en ese pasado de Desmond, tienes ya un poquito de idea también de dónde pueden ir los tiros, y que había otras personas fuera de la isla que tú no has conocido todavía como personajes secundarios que pueden tener relación con la isla. Entonces ya más misterio, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido Desmond abrió muchas puertas a líneas argumentales que yo creo que el resultado puede ser un poco Faraday, ya la cuarta temporada, que viene un poco a ser como el segundo nivel de la cuestión de la ficción. Por lo tanto, el personaje de Desmond, si tenían los guionistas y la idea de que esto iba a ir por este camino, pues claro, el abanico de posibilidades con Desmond, pues ya, pues fíjate, se multiplicaron. Y yo creo que, como tú habéis dicho, son muy disfrutables, son totalmente disfrutables, porque además tiene ese estilo tan peculiar, es tan distinto a los demás, como europeo, que ese choque de cultura también, pues era muy interesante. Por lo menos, oye, si siempre estaban hablando de los Red Sox, etcétera, etcétera, pues oye, vienes ver el pasado, que ves un partido de fútbol europeo y dices, coño, esto es más cercano para mí. No, la verdad es que en ese sentido así fue un personaje que aquí también, yo creo que aquí eclosiona como personaje. Sí, además yo soy de la opinión que es la historia de Desmond y Charlie, yo creo que es digamos el punto dramático más potente de la temporada, por lo menos el que más recuerdo, y siendo muy simple, que es simplemente pues la conciencia de que alguien a quien aprecia pues va a morir, y la aceptación de al final de la muerte por parte del otro, yo creo que ese fue el giro pues para mí más impactante, ¿no? Para mí aplastaba a todos los demás, era el que al final el que más recuerdas. Te da a Desmond ese aire, pues no solamente de ciencia ficcionero, sino trágico, ¿no? Saber que es imposible pues cambiar el futuro y la maldición, entre comillas, pues de saber lo que va a pasar, ¿no? Sin poder hacer nada pues para impedirlo. Y luego la parte de la víctima, al final, pues un poco de aceptación del destino. Eso que en principio pues es muy sencillo, pero es muy potente, y para mí es yo creo que si hay una parte y una línea que te recuerdas de esa temporada, pues es esa historia, ¿no? De hecho, si me permites, es que esa historia trágica, como dices, potencia mucho más la historia de amor más pura que tiene la serie, ¿no? O sea, si aquí hay amor puro, es el que tiene Desmond con Penélope, que Penélope apenas sale en la serie y no interesa, porque realmente lo que te está enseñando Desmond es un tío enamorado que ha intentado hacer lo imposible por conseguir el amor de una mujer que, por ser hija de quien es, pues parece que no está, que está condenada, ¿no?, a otro tipo diferente de vida, y que su padre no la va a dejar estar con él, ¿no? Entonces, lo poco que ves de ellos, ¿no? O sea, es este punto trágico en el que efectivamente Charlie pues la llega a conocer, ¿no?, y la ve la cara, ¿no? Tú estás como, te tienen tensión, porque también quieres ver si estos se van a juntar al final o no, y de qué manera, ¿no? Pero vamos, volviendo al tema de Desmond, es verdad, es que tras la explosión de la estación del Cisne, él viaja al año 96, y es donde ocurre es un viaje temporal muy extraño, porque acaba en una especie de callejón donde está Charlie tocando una guitarra. Él no, parece que tiene como déjà vu, que los conoce, pero no sabe de qué, y llega a hablar con la doctora Hawkins, que luego veremos que es la madre de Faraday, luego veremos que esa mujer ha estado en la isla, y luego veremos que es la que maneja la estación del faro, que es otra historia también un poco más compleja, que veremos más adelante, ¿no? Pero él va teniendo saltos, entonces te va, digamos que exponencialmente, generando más incógnitas todavía, ¿no? Claro, creo que ya llegamos a un punto de incógnitas, a un número ya tan considerable que podemos empezar a despistarnos, ¿no? Pero realmente es verdad, o sea, no sale tanto Desmond en la temporada como pudiera parecer, pero es lo que más se te queda clavado, porque todos los demás siguen con la historia, o sea, siguen con lo suyo, ¿no? Y ya vemos muchos más retos personales, ¿no? Enfrentamientos de entre líderes, ¿no? O sea, Jack con Ben luego con Locke, luego Jack otra vez con Sawyer, en fin, están todos enfrentándose entre ellos, ¿no? Y se potencian mucho a través de los diálogos y de las frases y las intenciones de cada uno, pero quizás Desmond es como la noticia más fresca, ¿no? Digamos que la ciencia ficción más fresca que aparece aquí, pues eso, en forma de viajes en el tiempo, con además incluso viajes que no habíamos planteado tampoco tan así, ¿no? Son viajes como mentales, ¿no? Son viajes espirituales, es una cosa un poco curiosa. Y se te quedan con temas como con la frase esta que comentaban, ¿no? Es que la historia es como una calle, o sea, tú no puedes salir a otra calle, es decir, lo que pasó, pasó, que creo que es el título de uno de los episodios, ¿no? Uh-huh. O sea, tú no puedes cambiar la historia, pero entras en ella de otra manera, o como no coges un DeLorean ni te trasladas, ni coges un agujero de gusano, ¿no? Y tal, sino que realmente es tu espíritu el que vuelve, o el que de repente aparece en tu cuerpo, pero sin reconocer y sin acordarse de todo lo que ha pasado, ¿no? Es como un viaje al futuro, pero despistante, ¿no? Esto más o menos Faraday lo explicaría luego más adelante. Algunos personajes lo entenderían, como Miles, y otros no, como Harley, y provocaría muchas preguntas entre ellos que son muy curiosas, pero verdaderamente es un poco la esencia, ¿no?, de estos viajes temporales espirituales, como dices tú, psíquicos o como los queramos llamar, viajes temporales mentales. Es que no es que estés cambiando la historia, no es que hayas creado una línea alternativa de tiempo, sino que eso siempre fue así. Lo único que se está modificando es tu concepción de ese instante, ¿no? De cómo cambia, pero siempre fue de la misma forma, ¿no? Y nos damos cuenta de que algo no va bien porque el flashback, que no es flashback, ya no sé muy bien si llamarlo flashback o qué coño es esto. En el caso de Desmond es flashback, flash forward, una cosa así un poco extraña, o incluso acción en tiempo real. Con él, estos términos ya no se aplican de la misma forma. El momento en el que nos damos cuenta de que algo no va bien y que la cosa está mal es ese escenón en el que él va a comprar un anillo, le echa un ojo, vemos que la señora Hawking, que hasta ese momento no sabemos de qué va, le ayuda, ¿no?, a que opte por el anillo más adecuado, ¿no?, para Penny. Y cuando el otro dice, bueno, pues me lo llevo, y dice que no. ¿Cómo te lo vas a llevar? Que no te lo puedes llevar, hombre, que esto no fue lo que decidiste en un principio. No te lo puedes llevar, porque si no, al final puede que no acabes en la isla, ¿no? Y como a partir de ahí pues se va desarrollando una serie de sucesos que la señora Hawking pues es capaz de predecir, y ya vemos que Desmond se va dando cuenta de la situación. Y me parece que este capítulo, que era el octavo, ¿no?, de esta temporada. Es el octavo, sí. El octavo, sí. Destellos frente a tus ojos, ese título aquí. Pues me parece uno de esos grandes capítulos que luego tuvo a lo mejor incluso una segunda parte, porque Desmond tiene su propia saga, por decirlo así, de episodios memorables. Este es uno de los más memorables, o de los que más me gustan a mí, por lo menos, y a los fans en general, ¿no? Y luego en la cuarta temporada tendría otro capitulazo muy en esta línea. Y empezamos a ver lo particular que es Desmond, su historia, que de algún modo pues va a incluir a uno de los personajes que será decisivo, ¿no?, en el desarrollo de la historia, que es Charles Widmore, que es un personaje que parece que no va a estar más que vinculado a la historia de Desmond, y vemos que no, que va a ser un personaje esencial, ¿no?, en la isla, en todas las tramas, y que es un personaje de verdadero peso, ¿no?, porque de algún modo sin Charles Widmore no se pueden entender muchas de las cosas que pasan aquí en Perdidos. Bueno, pues si queremos ya, pues podemos zanjar un poquito este tema, porque claro, él al empezar a ver la muerte de Charlie, pues es muy muy potente, ¿no?, cuando le dice que bueno, que va a morir y que él puede evitarlo una, dos o tres veces, pero que el cosmos siempre se las va a apañar para conseguir su propósito, que no va a ser otro que matarle. O sea, si está escrito que mueras porque es tu destino, va a morir. Y como él ya ve cosas que están a punto de pasar, en un momento malinterpreta uno de estos fogonazos, lo malinterpreta porque él piensa que es Penny la que va a caer en la isla en paracaídas. Por eso se lleva un pequeño chasco, ¿no?, cuando es una persona completamente distinta, esta tal Naomi. Pero bueno, al menos Naomi trae información. Ella dice que la ha enviado Penny. Viene con una foto, esta famosa foto de Penny y Desmond, que en un principio pensamos que realmente es una foto que se han hecho en un puerto. Luego resulta que no, que es ahí en Londres. En fin, muy, muy triste, ¿no?, el hecho de que sea solamente un decorado de fondo. Pero trae esa foto y dice que la ha enviado Penny. Pues claro, pues Desmond se fía completamente de ella, ¿no? Tiene que ser verdaderamente la línea a seguir, ¿no? Ese fogonazo lo malinterpretó, como ya he dicho. Pero luego el que no malinterpreta es cuando Charlie tiene que morir definitivamente apretando un botón aquí en la estación del espejo, que es vital, porque si no ocurre de esa forma, posiblemente el grupo no salga de la isla. Y él sabe que el grupo finalmente va a salir de la isla. Y claro, toda esta trama de algún modo desemboca en el final maravilloso de Charlie. Yo ya dije, no sé si ya lo he dicho en este programa, en el segundo programa creo que lo dije, o en el primero, no recuerdo ahora mismo, pero que fue, para mí es el gran momento de Perdidos, una de mis escenas favoritas, si no la más favorita, que es la de... No, es el barco de Penny, ¿no? En el momento en el que muere Charlie, delante de Desmond, sin que él pueda hacer absolutamente nada. Sabe que es su destino, eso es lo que él ha visto, y cómo le da la información, en plan, bueno, que pensábamos que era Penny el barco del que venía Naomi, pues no. Y es un momento muy, muy emotivo, uno de esos instantes que te pone el corazón compungido y que alguno de vosotros seguro que ha lloriqueado. Vamos a hablar de ese final. Y aquí no, ahí nuestro amigo Michael Giacchino empieza a darnos esos coletazos de banda sonora melodramática tan intensa, ¿no? Se pone a cámara lenta y ves cómo se va inundando la sala donde está Charlie. Es verdad que sí, sí. En fin, indudable que nos acordemos así, ¿no?, de esa escena. Es curioso, pero la primera vez que lo ves, como diciendo, pero si, tío, que puedes salir de ahí, ¿no? Cuando el Bakunin ve que lanza la granada, pues oye, cierras la puerta por el otro lado. Pero claro, luego es verdad, con todo, ya con un poco el revisando, como habéis dicho, de vez en cuando así picoteando capítulos, al fin y al cabo también él llega a la conclusión de que su destino es ese, porque al fin y al cabo pues Desmond ya se lo deja caer. yo tengo que estar para salvarte la vida, cada día tengo que estar pegado a ti. Y eso se introduce además muy bien, todo esto de viajes en el tiempo, esto de, oye, es que no es bueno los viajes en el tiempo, a ver si vas a alterar luego la realidad, porque claro, vas a cambiar las cosas. Claro, las lecciones que al fin y al cabo también se observan con el personaje de la señora Hawking, cuando le entrega el anillo, que es cuando una persona que va a morir, dice, oye, pero podrías haberlo impedido, dice, sí, es irrelevante. Si lo hubiera salvado ahora, mañana va a morir. Es decir, que por mucho que intentes cambiar las cosas, el destino está escrito y esta persona tiene que morir sí o sí. Entonces, es un poco también barre todos estos conceptos de, oye, si vuelvo atrás, voy a impedir esto para que no suceda tal acontecimiento, no, va a ocurrir igualmente, ¿no? Entonces, yo creo que esa lectura también me parece muy interesante, que no cae los tópicos de los viajes en el tiempo, de voy a cambiar esto de sitio y de repente ya, ¿no? En efecto, ahí ya... a ondas temporales que lo vamos a cambiar todo, no. Aquí, Charlie, tú vas a morir, por mucho que yo intente salvar, y quizá a lo mejor ahí ya, desde el punto de vista argumental, que me parece un poco una bobada, que el tío, en vez de cerrar por fuera, cierre por dentro, claro, ahora, si es verdad que con el tiempo y viendo un poco esto, la trayectoria más continuada, dices, coño, argumentalmente tiene sentido, y si al fin y al cabo él tiene que dar al botón, pues si esto se inunda, a lo mejor incluso yo fuera, pues también puede repercutir de alguna forma negativa a Desmond, que es mi amigo. Bueno, pues venga, yo como al fin y al cabo es un sacrificio puro y duro, lo que es, lógicamente, para apretar el famoso botón. Entonces, la verdad es que al final casi tengo que justificar, ¿no?, esa un poco tontunada que yo entendí al principio, pero que ahora lo justifico, o sea, me entiendo que está debidamente justificado. O sea, en ese sentido, la verdad es que lo entiendo, o sea, que funciona muy bien al final. Sí, a mí me recordaba bastante el tema, tal y como está tratado, el tema de los viajes en el tiempo en Perdidos. Me recordaba mucho la forma y el estilo pues que tenía pues el personaje de Bruce Willis en 12 monos, ¿no? Esos viajes temporales en los cuales pues no había pues a lo mejor un efecto especial en el cual vemos que viaja en el tiempo, sino simplemente aparecía en la época. Y la maldición que tenía el individuo es que sabía lo que iba a pasar y aunque hacía lo posible pues por alterar algunas cosas, al final lo que era un instrumento del destino pues para que pasasen precisamente como quería pues evitar que pasasen, ¿no? Eso es un poco la maldición que tiene el personaje de Desmond y que además está muy bien interpretado y la imagen que tiene el hombre, pues por un lado de resignación y por otro lado pues intentar rebelarse inútilmente contra lo que va a pasar, sobre todo con la muerte de Charlie, pues nos dice bastante del personaje, ¿no? Yo creo que tiene un aire trágico que está muy bien en la serie. Sí. Era como un personaje como muy inolvidable, ¿no? Y muy carismático. Ciertamente. No, yo ya te digo que no me he encontrado con muchas personas que le tengan como uno de sus personajes preferidos, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que, oye, no molestaba, estaba bien ahí. La serie molaba con él dentro, pero aunque solo sea por ese gran momentazo muriendo, merecía la pena que muriera, ¿no? Y aparte que lo que está haciendo tampoco es baladí, no es una muerte absurda, quiero decir. Él primero se entera de que los del carguero no son trigo limpio porque están mintiendo directamente de cara a su misión. Además, ha apretado el botón que permite que la estación del espejo deje de interferir porque, a fin de cuentas, de eso va la historia, ¿no? Esa estación submarina estaba interfiriendo en las comunicaciones y por ello el comunicador que traía Naomi consigo no permite que se pueda llamar, ¿no?, a los del carguero. Hay que ir a la torre de... Luego hablaremos sobre este tema porque ahí ya vemos que el grupo se divide y me parece que es una trama también interesante. Pero esto lo que va a permitir es que los que luego quieran llamar puedan hacerlo porque desde la estación del espejo se está interfiriendo todas las llamadas de la isla. Entonces es necesario que Charlie apriete ese botón. Y gracias a eso y a que las comunicaciones vuelven a ser fluidas, pues él puede conectar con Penny y darse cuenta de que ni ella conoce a Naomi ni nada, ¿no? O sea, está rondando por la zona, pero es incapaz de encontrar la isla, claro. Y me parece que, como tú has dicho, Manuel Dominic Monaghan está estupendo interpretando ese momento final. Creo que ha ido madurando a medida que ha ido avanzando la serie, ha pasado de ser un personaje, un secundario cómico sin más, a ser un personaje que tenía mucho que decir. Y ese momento final me parece que está estupendamente interpretado. De hecho, me da la sensación de que realmente se está ahogando. O sea, su momento de ahogo total me parece fabuloso, ¿no? Y gracias a esa interpretación vemos que el personaje lo acepta, ¿no? Porque él no están pasando las cosas como Desmond de algún modo las había programado. No exactamente igual. Están ocurriendo, pero no. Él no se iba a imaginar que hubiera dos tías que le ataran a una silla y que le empezaran a interrogar y le golpearan y tal. Aunque ha aceptado su destino, no pensaba que fuera a pasar por todo aquello. Por eso cuando llega el... ¿cómo se llamaba? El Mikhail este, el Mikhail que parecía que estaba muerto con el arpón y luego escapa y muere. También él se sacrifica de un modo un poco chorra, ¿no? O sea, quita la granada debajo del agua, explota, se carga solo el ventanuco este de la, por el que entra el agua y el tío muere ahí tal cual. Y dices, pero tío, o sea, estás muy, muy mal de lo tuyo. Y vemos cuando empieza a entrar el agua que en la expresión del tío Dominic, que el personaje de Charlie ha aceptado su destino. O sea, empieza a ver el agua y dice, coño, es aquí, es ahora, ahora es cuando me muero. Cuando podría perfectamente, una vez que se haya inundado la sala, salir por el ventanuco y escapar hacia la superficie. Pero se queda ahí, a morir y a darle el mensaje a Desmond porque es importante. Me parece brutal. Insisto, es mi momento preferido de Perdidos, aunque tiene momentazos muy buenos. Este es el mío, me quedaría con este sin duda. El famoso no es el barco de Penny. Y es la pérdida de uno de mis uno de esos personajes que para mí no era mi preferido, pero que desde luego, ojo, ese momento fue mi sentido. Y la música de Giacchino, como dices tú, Halcón, brutal. O sea, te saca la lagrimilla. Hombre, sí, hay que reconocer que los guionistas de Perdidos, y luego iremos viendo pues a medida que vayamos perdiendo personajes principales, dieron, menos en el personaje de Locke, que creo que le dieron pues una, digamos, un final pues más sórdido y más gris, ¿no? Que no tiene mucho carisma, pues, pero el resto de personajes yo creo que tuvieron como una despedida bastante buena y bastante gloriosa, ¿no? Que se recuerda, bastante épica, ¿no? Y yo creo que, bueno, que este fue la primera y yo creo que la muerte casi preferida, o casi, ¿no? Porque hay otras luego que veremos más adelante que no están nada mal, pero yo creo que fue la que hasta el momento la muerte que más impactó de la serie, ¿no? La de Charlie. Sí, es verdad. Estás en un momento de las más épicas. Sabemos que ayuda y que además cuando está muriendo es eso. Es decir, ¿qué puedo hacer para ayudar? Pues mira, he visto que no es el barco de Penny, lo apunto, enseño con la mano. No, ese fotograma se nos queda a todos, ¿no? La cara de Desmond. Y además en el momento en el que está ocurriendo, ojo, es que están pasando muchas cosas en ese episodio. Además es el último, ¿no? Ya no voy a ir al tema del flash forward, es que vamos a ir al tema de que efectivamente eso hace falta para que la señal vuelva. Pero por otro lado tenemos un enfrentamiento de, no por cambiar la trama de Desmond, ¿no? Pero tenemos el enfrentamiento de Jack con Benjamin Linus, ¿no? Y cómo Benjamin Linus intenta por todos los medios que esa señal no se pierda, ¿no? Y es capaz de haber ingeniado pues esa emboscada, ¿no? A la gente de la playa que les sale mal porque estaba preparada una trampa por parte de Said y tal. Es decir, los 10 que de los otros que van a por ellos, pues van solo... mueren 7, ¿no? Por una bomba, no explotan todas. Pero, Halcón, ahora hablamos sobre eso, ¿no? No me voy a adelantar. Tangemos a Charlie, vamos a matarle ya del todo. Pasando a otras tramas ya, bueno, desde el principio. Charlie, recordemos entonces que le seguiremos viendo en el futuro. Sí. Ya no como vivo, pero también seguirá, ¿no? Como muchos otros personajes que van saliendo, viene a través de recuerdos y tal. Y desde luego, tras este final, ya le miras con otros ojos, ¿no? Conforme va siguiendo la serie. Y de hecho, lo que tú has dicho, ese momento que se queda clavado, que es cuando él planta su mano, donde él ha pintado, antes de que se sumerja por completo en el agua a la sala, él se pinta el mensaje en la mano, ¿no? ¿Verdad? Que era una cosa que a él le gustaba mucho, esto de pintarse los dedos y tal, era así el tío de grunge. Y ese fotograma en el que, bueno, ese fotograma no exactamente, pero bueno, ese momento en el que él planta la mano sobre la ventanilla para que el otro pueda leer el mensaje y hace una seña así, un ademán con la cara como diciendo, ¿lo has pillado? ¿Lo has entendido? El otro, sí, bueno, ahora muérete. Nos impacta tanto que luego más adelante, en una de estas temporadas, cuando ya empieza la realidad alternativa y Desmond se vuelve a juntar con Charlie, porque en estas realidades alternativas muchos personajes muertos seguían vivos, ¿no? Y ahí vemos que en el momento, no sé si os acordáis, luego lo revisitaremos y lo recordaremos cuando lleguemos a su correspondiente temporada. Desmond, que se lleva muy bien en esa realidad alternativa con Widmore, va a buscar al aeropuerto, aquí al personaje de Charlie. Charlie, que está un poquito zumbado, da un volantazo al Mercedes y se caen al lago. Y cuando el otro va a intentar rescatarle, vemos que el otro planta la mano en la ventanilla del coche del mismo modo que hizo en la estación del espejo, ¿no? Y vemos que ya tiene ahí uno de esos déjà vu Desmond, como diciendo, joder, parece que esta realidad no me está dando toda la información. Hay trampa, hay algo que no funciona muy bien. Y recordaremos esta escena, ¿no? O sea, mucho más adelante. O sea que se nos queda muy marcado este gran momento. Bueno, pues ya está. Tenemos a Charlie ya prácticamente enterrado. Así que vamos a ir pasando a otras tramas. Sí me gustaría porque fue uno de esos momentos inquietantes al término de la segunda temporada, que hablábamos del trío carismático, como tú los has definido, Halcón. Jack, Kate y Sawyer, que sabemos que va a empezar la temporada y están presos de los otros. No sabemos cuál va a ser su destino. Vamos a empezar por ahí si queréis, ¿no? Porque aquí ya son llevados a estas estaciones Dharma, Sawyer y Kate por un lado, Jack por otro, y bueno, pues podemos ir recordando un poquito esta trama y cómo, porque tiene momentos muy interesantes, ¿no? Y recordad que Jack es encerrado aparte para que, y esto le permitirá conocer a Juliet y de algún modo pues intimar con ella, porque Juliet pues le trata un poquito mejor, todos los demás son muy ariscos, pero Juliet pues recordáis el momento en el que le trae hamburguesas y todo, o sea, le cuida muy bien. Está Juliet, que recordemos que era la experta en fertilidad, ¿no? Que reclutan nosotros, pues eso, para descubrir el motivo por el que las mujeres pues no solamente no puedan concebir en la isla, sino que acaban muy mal las que ya estaban embarazadas, ¿no? Y claro, pues es muy interesante porque aquí vamos a ver cómo Juliet, aunque está integrada en este grupo, sí que pretende derrocar, ¿no? A este Benjamin Linus, este líder que tiene este grupito. Y mientras Ben le pide a Jack que lo opere de su tumor, que me parece que esto es muy curioso, y ahora luego después hago un paréntesis porque me da para filosofar sobre algunos aspectos interesantes de esta serie, incluso simbólicos, ¿no? Desde cierto punto de vista. Y bueno, pues como Ben le pide a Jack que le cure este tumor, porque, en fin, es su destino, sino porque iba a caer justo en el momento en el que se descubre, luego esto también lo veremos, en uno de esos flashbacks, que en el momento en el que se descubre, cuando Julie descubre que Ben tiene un tumor y se lo comenta y se lo comunica, justo en esos momentos, pues llegado del cielo, caído del cielo, nunca mejor dicho, pues llega un cirujano experto en operaciones de columna vertebral, una cosa así maravillosa para él, ¿no? Entonces, además, incluso si tiene que ponerse muy serio, en plan amenazando con matar a Sawyer si no le interviene, pues no tiene más remedio, obliga a Jack casi prácticamente a intervenirle, pero Jack también aprovecha esto para, en mitad de la operación, decir, bueno, pues o sacáis a mis amigos de aquí o no sigo operando a este buen señor y se os muere aquí en la camilla, ¿no? Una circunstancia muy, muy interesante, que además de algún modo había venido este momento precedido, como digo, porque Juliet manifiesta un poco su intención, que me parece otra escena muy buena, cuando están separados a través de un cristal, Juliet le pone un vídeo, le dice que le va a poner una película, pero la película en realidad no es ella saliendo con unos carteles que le están dando información a Jack diciendo que no le haga ni puñetero caso de lo que está diciendo. Entonces ella cuenta una retahíla de movidas, porque les están viendo desde determinado ángulo, aunque no vean la televisión, claro, pero sí que les están escuchando, ¿no? Entonces ella, Juliet, da un mensaje, pero a través del vídeo da otro, ¿no? Y ese momento me parece genial, porque aquí es cuando vemos que Juliet en realidad lo que quiere es quitar a Ben Linus, porque es una cobra peligrosísima entre las sábanas, ¿no? Un tío muy, muy chungo. Bueno, pues hasta este punto, ¿qué os parecía, no? Porque del mismo modo que Jack llevaba un poquito su historia, vemos que Kate y Sawyer pues no tienen mucho más que hacer, más que sacar galletas de la máquina de los osos polares en estas celdas un poco improvisadas. Y, en fin, justo cuando parece que la van a palmar, pues aquí pues tenemos su primer escarceo amoroso. Hasta este punto, ¿qué os parece esta trama? Es que muy buena, ¿no? Es un paso más dentro de la serie. Tienes a Sawyer y Kate, pues están muy presionados. Sí reciben, digamos, la parte más violenta de los otros, ¿no? Les tienen enjaulados, el tema de las jaulas muy mal, ¿no? Además, a Kate se la permiten hasta, no sabes hasta qué punto han podido abusar o no de ella, puesto que nada más cogerla, pues la visten muy mona, la dejan que se duche, se desayuna con Ben en una playa maravillosa, que parece que estás rodando en Hawái, ¿no? Pero parece que estás en un hotel como con todo el lujo de detalles, ¿no? Y por otro lado ves, bueno, mira, un pequeño detalle que puedes pensar de dónde vienen los osos polares, ¿no? Pues mira, si Dharma tenía un movimiento científico y sociológico y tal, pues oye, podían traer osos polares también ahí y hacerles pruebas, ¿no? En las jaulas, ¿no? Gracias a lo que veías. Entonces, bueno, pues vas viendo cómo inevitablemente son dos tormentas que se enfrentan, ¿no? Y claro, ineludiblemente se unen, ¿no? O sea, comienza el escarceo amoroso, ¿no? Se lían y claro, qué mejor arma para potenciar, digamos, la intención de que te opere el propio Jack que enseñarle eso para que se olvide de ellos, ¿no? Y les tenga el cierto, al menos ya no tanto compañerismo y sí cierta animadversión, ¿no? O sea, yo creo que es una trama bastante, bastante dinámica, que funciona bien y que además engancha, ¿no? Antes de que os dé paso a Gecko y a Manuel, es que además yo estoy convencido de que Ben sabía que si les amenazaba, si les decía que Sawyer iba a morir si Jack no pasaba por el aro, Ben, y como es tan retorcido y como es tan inteligente el cabrón, sabía que se iban a acabar liando. Y que ya, como siente algo por Kate, que va, le vendría muy bien eso de verlos a través de un monitor. Y aunque parece que podría ser casual, yo creo que está todo milimétricamente pensado por Ben para que les vea ahí, pues eso, ciscar y tal, y que se sienta un poquito herido y tal. Y todo esto, pues a lo mejor puede servir, ¿no?, para que Jack diga a Kate, cuando ya por fin acceden a liberarlos, que diga: mira, no me volváis a buscar nunca jamás, que yo aquí ya me estoy labrando mi destino, me he salido de vuestro círculo, ¿vale? Y es bastante significativo todo esto. Pero estoy convencido de que Ben había programado todo para que esos dos se acabaran liando, porque sabemos que Ben es muy manipulador, pero una de las mejores virtudes es que acaba conociendo a la gente. Sabe qué teclas tocar para que la gente acabe haciendo cosas que incluso parezca que son opiniones, o sea, que son decisiones suyas, que en realidad las ha decidido por ellos, Ben, ¿no? Que es una cosa que después Juliet comunicará a alguno de los personajes, ¿no? Que es así de inteligente y de retorcido es este tío, ¿no? Bueno, uh-huh. Gecko, por ejemplo, venga, cuéntanos cositas. A mí esta línea argumental es de mis favoritas de la serie, de las 6 temporadas. O sea, si hubiera una edición así especial en plan montaje, todo lo que ocurre en el poblado de los otros, sería una peli muy muy disfrutable, porque es que aquí se retuerce el concepto este del enemigo de mi enemigo, es mi amigo, aquí que se retuerce ya, vamos, a muchos niveles, porque es que esto es una partida de póker entre los tres, entre Jack, Juliet y Ben, y entre incluso ahí que se poniendo en juego las vidas de Sawyer y Kate, que a mí me pareció sublime. Y ahora recordándolo y viendo así algunos momentos, destacabas, ¿no?, cómo provoca que Jake vea cuando hacen el amor Sawyer y Kate, y además, y cómo le dice por detrás: pensaba que ibas a ser tú. O sea, un montón de diálogos en ese sentido, que el juego mental que tienen ahí liados entre los tres me parece soberbio, y sobre todo también porque Juliet es tan enigmática que, por un lado, dices, está claro que no puede tragar a Ben y en algún momento le va a traicionar, pero luego tiene escenas muy crueles o sea, tú la ves que mata a sangre fría a uno de los otros cuando quiere liberar a Sawyer y Kate. Entonces, para ser una doctora, joli, pues vaya licencias que se toma. Pero es que luego, a su vez, cuando conecta con Sawyer al principio, Sawyer se da cuenta y se lo informa a Kate: oye, esta tía es peligrosa, esta tía sí que hubiera disparado, esto no es como estos otros que nos amenazan, pero en verdad aquí pegan tres voces y luego no pueden hacer nada. Entonces, es un desconcierto el de Juliet en todos esos capítulos, que a mí desde luego digo, bueno, ya de alguna forma se cerrará, pero por lo menos hasta ya muy, muy, muy finalizada la temporada, desde luego no sabes exactamente qué es lo que la ha motivado a tomar esas decisiones y ser tan dura. Luego se sabrá que al fin y al cabo, pues, por lo que empatiza con Jake al final, ¿no? Que es que los dos quieren salir de la isla, ¿no? Entonces, a ver, el juego mortal que tienen entre cómo manipula además Ben, que por fin, si ya en la segunda temporada veíamos que todo lo que es el diálogo y cómo malmetiendo puede alcanzar sus objetivos, aquí ya le ves como líder, manejando a un montón de personas y un montón de recursos. O sea, le ves a un tío importante, pero como tiene además ese retorcimiento, es el de estos villanos que te gustan, ¿no? Que dices, interpretar a este personaje tiene que ser muy disfrutable, porque es muy retorcido. Entonces, ya te digo, todo este juego que tienen entre los tres, de mentiras y engaños, me parece, vamos, para mí, o sea, lo que es la historia, estupenda. Como además también manipula a Sawyer, o cómo él marca la pauta de decir: fíjate que lo gran líder que soy, que tú me has intentado engañar, que tú sé que eres un estafador, porque lo sabemos todo de vosotros, yo te voy a estafar a ti. Es cuando le engaña que tiene como una especie de aparato que le puede matar, que eso no es cierto. Cuando le dice: ¿quieres saber si vas a ser libre? Pues mira, vete conmigo arriba. Y ve que es imposible, que no hay escapatoria ahí si ellos no quieren, desde luego. O sea, ya además delante de los suyos dice: yo mando aquí, tú por mucho que vengas aquí, que tengas un recorrido de manipular personas, yo soy el gran manipulador. Entonces, a mí la exploración psicológica de Ben, y ya, si ya se te había presentado en las segundas temporadas y sabía las posibilidades que tenía, aquí desde luego ya está totalmente ya marcado como gran personaje de la serie. Y ya os digo, si cogiéramos solo las partes de esta trama, que suelen ser, que son siete capítulos, funcionaría como una película muy muy muy muy interesante, muy muy a la, muy a, como la peli esta de La Huella, una cosa así, es de muchas trampas y muchos giros. Entonces, en ese sentido, yo por eso la temporada, el otro día dije que era mi favorita, porque es que el arranque me pareció espectacular todo lo que ocurre en este lado de los otros. Sí, bueno, yo recuerdo cuando empezó, yo esperaba siempre, pues de forma impaciente, pues que empezase pues la siguiente temporada de Perdidos, ¿no? Si bien es cierto que al final, si recordáis, digamos que la popularidad de Perdidos y fue decreciendo de temporada en temporada, ¿no? Y la gente un poco, yo creo que tenía menos expectativas en cuanto a la serie. Para mí esta tercera temporada ya fue un poco la confirmación de que la serie pues abandonaba un poco ese lado misterioso y fantástico, ¿no? Que tenía en la primera temporada. Aquí te mostraba pues que en la isla había varios grupos que al final terminaba pues luchando entre sí de alguna manera, y bueno, no veías tal vez la fantasía, se quedaba muy muy en segundo plano, era pues eso, ya era una guerra de estrategias, de personalidades, de manipulaciones por parte de los malos. Los guionistas pues eso, se preocupaban pues de plantear siempre pues grandes dilemas a los protagonistas de una forma pues bueno, si quieres más o menos artificiosa, pero bueno, a mí me parecía entretenido, pero sí me parecía que la serie había perdido, por lo menos en el arranque, un poco su esencia del principio, y que la hacía muy atractiva. Pero bueno, a medida que fue avanzando, pues sí me volvió a enganchar, sobre todo pues por la trayectoria de Desmond, ¿no? De la cual hemos hablado, y de un sentido pues de ir de menos a más que para mí tuvo la temporada, ¿no? El comienzo con esa manipulación con Linus por parte de los prisioneros y tal, me pareció un pelín previsible y un poquito insufrible, ¿no? A mí, desde luego, no es de mis favoritas. Pero bueno, tampoco estaba mal, hay que reconocer que estaba bien planteado por parte de los guionistas, pero para mí tenía mucho menos gancho que los arranques de las temporadas anteriores, ¿no? El arranque de la temporada 2 en la instalación de Dharma, al arranque de la tercera temporada en esa especie de suburbio, pues me parecía pues como una especie de copia, ya no sorprendía tanto, pero por algunos niveles más abajo. Como curiosidad, en el club de lectura que sale en esa especie de ciudad residencial, pues de pueblo residencial o barrio residencial americano, el libro que estaban leyendo pues era Carrie, de Stephen King, ¿no? Que siempre ha sido pues de Stephen King un gran fan de la serie y siempre lo ha reconocido, y bueno, los creadores también pues le han a J.J. Abrams le gusta bastante la obra de King, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Eso pues un poco te potenciaba la imagen de Linus como gran personaje maquiavélico, y como te ponía nervioso viendo cómo manipulaba en el fondo a todos de alguna manera. Y bueno, pero me pareció un poco previsible, ¿eh? Esa es mi humilde opinión, por lo menos el arranque. Bueno. Además, sí que a mí me parece, ya que estábamos aquí hablando de este trío, que ha sido siempre el trío amoroso, ¿no? Jack, Kate, Sawyer, interviene un nuevo factor en la ecuación, que es la aparición de Juliet y este buen rollete que se trae con Jack, que no, en fin, no se culmina al menos en este punto, pero hay buen rollete entre ellos y tal, ¿no? Y parece que va a pasar algo. Kate, que ha estado aquí jugando a dos bandas, la muy golfa, luego se pone celosa cuando ve que Jack empieza a llevarse muy bien con Juliet, y cuando les ve juntitos y tal, y que hay muy buen rollete, pues encima pone cara rara. Digo, pero tía, pero tú eres la que menos se debería quejar en toda la isla. Ya vemos aquí cómo funcionan algunos y algunas. Y es curioso, ¿no? Como aquí de repente el triángulo amoroso se convierte en una especie de cuadrado amoroso, ¿no? Una cosa así bastante cachonda. Sí, sobre todo por cómo evoluciona, ¿no? Porque todos cambian. Sí, es verdad. O sea, realmente Kate es la que la lía todo al principio, pero luego es curioso. Dos de los seis de Oceanic van a ser ellos y van a vivir juntos, ¿no? Jack y Kate. Y Sawyer y Juliet van a ver abocados a seguir juntos, y al final van a descubrir que efectivamente sí son una gran pareja, ¿no? Y sí acaban como tal. Es muy curioso, ¿no? Todo cómo se va traduciendo entre ellos, ¿no? Pero es verdad que de entrada las personalidades, digamos, o los caracteres más compatibles inicialmente parece que son los de Sawyer y Kate, por lo parecidos que son, ¿no? Proscritos, ocultando muchas cosas y tal, y no tan con una moral tan fuerte como la que pudiera tener a veces Jack. y Juliet, que Juliet de entrada a mí, por ejemplo, me mosqueó mucho. Yo ya estaba muy, muy, muy desengañado con estos guionistas, sabía que me lo iban a jugar. Digo, nos van a querer vender a esta Juliet como una buena dentro de los malos, pero luego va a girar. Y efectivamente hay momentos en esta misma temporada en la que vemos que, pese a ser tan buena y querer volver o trasladarse, ¿no?, al campamento de los supervivientes, pues luego esconde cosas, ¿no? Ahí vamos a ver cómo, por un lado, parece que intenta ayudar a las embarazadas, ¿no?, como es el caso de Sun, pero también porque va bajo las órdenes de Ben. Luego, quizás quiere desbancar a Ben, pero sigue obedeciéndole y sigue realizando estas tramas contrapuestas y ocultas, ¿no?, para engañar, ¿no? A mí me tuvo muy despistado Juliet hasta el final. Yo pensaba que esta iba a ser mala, vaya. Y luego al final me engañó, pero porque también va coqueteando, ¿no? Es que hay muchos personajes que coquetean con las dos versiones, ¿no? Entonces, aquí ella me engañó porque al final vemos que los que podían parecer caracteres compatibles, pues son opuestos, ¿no? Al final los polos opuestos son los que se unen, ¿no?, y los iguales se repelen. Pues Kate y Sawyer hubiera sido incapaz que duraran mucho tiempo, y en cambio Juliet y Sawyer sí, porque Juliet tiene ese carácter más bondadoso y más bueno que se complementa perfectamente con Sawyer, y en cambio Kate y Jack, bueno, pues deberían de haber sido, ¿no?, esa pareja que luego al final pues no parecen ser hasta el final. No, y además tiene momentos sorprendentes como giro argumental. Cuando piensas que se puede integrar perfectamente en el grupo de Jack, tienes una escena en la cual resulta que no, es que está en el grupo porque así lo ha decidido Ben, cuando antes has visto que lógicamente ella tiene serias motivaciones perdón, para estar en contra de Ben. Luego tienes el capítulo en el cual de alguna forma manipula a Kate pensando que están las dos unidas por esas esposas, cuando ya tenía la llave para que de alguna forma confraternicen. O sea que ella ya en su cabeza quiere de alguna forma llevarse bien con ellos, pero tú como espectador sabes que además no, es que es un caballo de Troya. ¿Qué ocurre? Que luego hay otro giro con el cual no, es que su plan era confesárselo a Jack para luego también ayudar con el tema del embarazo de Sun, etcétera, pero que luego también tiene ya, o sea, hace daño para un poco ayudar al grupo, porque ya me acuerdo que les manifiesta que hubo una infidelidad por parte de Sun, o que podía estar embarazada, para obligarla a que no saliera, porque sabía que lo de, bueno, pues que puede haber problemas fuera de la isla, aunque eso ya fue verdad, eso es la cuarta temporada con el tema del barco, pero ella ya también, de alguna forma, ya ahí mete mucha cizaña. Pero siempre por varios motivos, aunque siempre, ¿verdad?, del lado del grupo y por Jack. O sea, que es un personaje que yo creo que ya está la quinta, que ya se asienta con todo esto de Sawyer, es impredecible. Entonces, a mí desde luego ya como subida de nivel de atención de la serie, desde el punto de vista de los personajes, si siempre ya había las introducciones, quizá la segunda pues eran un poco más por las circunstancias, como pudo ser Eco o Ana Lucía, aquí tenemos como una especie de tercer grupo de personajes desconcertantes, que no sabes si son buenos o malos, y a mí Juliet, por lo menos en esta temporada, quedó mucho más marcado este perfil de personaje, y por eso, jolín, yo tengo muy buen recuerdo de su papel en esta, por eso, porque es que no sabías por dónde coño iba a pasar esta chica. Yo insisto que a mí al principio esta tía, cuando apareció, me daba un poquito igual, no me parecía que fuera un bellezón, pero luego a medida que se va estropeando, se va manchando, después de la pelea en el barro con Kate y tal, iba por ahí llena de barro con la ropa y todo ajustada y tal, joder, la veo guapísima, tiene unos ojazos ahí impresionantes, tío, la veo, tiene manos de camionero o algo así, pero la tía, ¿no?, está muy potable. Y esto además vuelve a poner de manifiesto, tío, el hecho de que Ben es capaz de maquinar a dos bandas y, en fin, es un ajedrecista de primer nivel, porque el Menda no veas cómo maneja. Es impresionante el tío, ¿no? Porque todo esto de que Juliet se infiltre, ¿no?, en el grupo de supervivientes del campamento de la playa, por decirlo así, todo esto viene precedido porque, como fueron al final, aunque Jack dijo que no volvieran, al final vuelven Sawyer, Sajid, Kate, Locke y Sajid, ¿no?, a rescatar a Jack, entonces les atrapan y tal, y entonces pues se genera una situación de tensión. Y como Jack intenta salir de la isla, pero Locke hace explotar el submarino justo en el momento en el que a Ben mejor le viene, porque claro, si le deja salir de la isla puede mostrar debilidad, ¿De acuerdo? Pero tampoco puede faltar a su promesa. Y le dijo que Jack saldría de la isla junto con Juliet si le intervenía y le quitaba ese tumor. Y como finalmente lo ha logrado, pues para él va a ser una putada que salgan de la isla, porque ahí no le interesa que salga nadie. Entonces, logra ese objetivo. Aprovecha el hecho de que Locke parece que es muy especial. Y ahora, si queréis, nos metemos con este asunto. Saca a todo el mundo del de esa especie de urbanización en mitad de la jungla de la iniciativa Dharma para llevárselos a otro punto. Luego, insisto, nos metemos con esa trama que también le viene muy bien a Ben para sacar todo el máximo partido a Locke, y al mismo tiempo aprovecha esa situación para meter a Juliet en el grupo de Jack. O sea que el tío es capaz, bueno, a dos bandas ha dicho, y a tres y a cuatro, macho. O sea, este manda es capaz de maquinar un montón de planes a largo plazo en cuatro grupos y varios segmentos dentro de la isla. Es impresionante el Benjamin Linus de lo que es capaz el manda. Y es muy, muy potente el momento en el que, después de que Juliet ha conseguido que el espectador pues ya se empiece a fiar de ella, al igual que todos los supervivientes de la playa, luego tiene esa comunicación con Ben, y digamos que es una especie de momento en el que ellos ya han planeado, ¿no?, que eso iba a suceder así, porque ella salva a Claire de esa enfermedad que le sobreviene sospechosamente con esos medicamentos, ¿no?, que Ethan había guardado en un maletín al lado de un árbol, que, por cierto, para los fans de la ufología, pues el árbol tiene el símbolo de Unmo, que dices, pero ¿qué pinta esto aquí? Pues es otra de esas preguntas sin respuesta. Pues ahí estaba el símbolo de Unmo, de ese bochornoso fake que tiene que ver con el mundo ovni, de muy clásico aquí en España. Curiosísimo. Pues eso, que luego vemos que no, que la Juliet está compinchada con Ben, aunque claro, es una de estas cosillas que dices, bueno, muchas veces los personajes no tienen más remedio que jugar con las cartas que les han dado a espera de que, a medida que se vayan descartando, les vayan llegando cartas mejores, ¿no? Porque el propio Jack también no tiene más remedio que adaptarse, ¿no?, a la situación de los otros. Y llega incluso a jugar al rugby con ellos y todo aquí, como si fuera feliz y ya fuera uno de ellos, pero porque está esperando su momento, su lugar. No tiene más remedio que adaptarse. Y Juliet, de algún modo, no, tampoco tiene más remedio que jugar con las cartas que le da Ben, porque si no, se queda ahí atrapada en la isla. Y no creo que sea tan traidora, pero en aquellos momentos nos venden de que sí, que en el fondo es una infiltrada asquerosa y una guarra. Pero bueno, que hay que ponerse también en la situación de la gente, que no tiene más remedio que seguirle el juego a los que... a estos grandes manipuladores como el señor Linus, para más adelante ver si tienen una oportunidad de cambiar las cosas. Sí, es como dices, efectivamente, ahí Juliet nos la va jugando. Luego, efectivamente, vemos su verdadero carácter, ¿no?, y cómo ayuda luego a los demás, ¿no? Es que es una trama muy, muy divertida, porque es que, como decimos, es que antes la serie venía pues de tener grupos marcados, ¿no?, de los que desconocíamos de muchas cosas, ¿no?, del grupo de los otros no teníamos ni idea, y ahora, conforme lo vamos conociendo, pues vemos que no todos son como parecían. O sea, no todos van detrás de Ben a lo que él diga, o no, pues no todos comulgan con él. Hay un episodio claro, todo el flashback de Juliet te enseña cómo es ella en verdad y por qué llega a la isla, ¿no? Todo el problema con su hermana, el tema del tema del cáncer, y cómo ayuda, ¿no?, cómo lo utiliza Ben, cómo sabe que ella es una persona que puede serle muy útil a la isla, ¿no? Y te enseña un poco el por qué está allí, y de ahí las caras que pone al principio de la temporada cuando está escuchándose Downtown. Es nostalgia pura, no quiero estar aquí. O sea, ya estoy sufriendo, me quiero ir y no puedo. O sea, este tío me ha logrado engañar para mantenerme aquí y ahora no puedo salir, ¿no? Bueno, pues si queréis, ya que hemos tocado un poco el asunto de que Locke se una a estos otros, pues ya podemos ir metiéndonos por ahí. Esta fue la temporada en la que Locke, que era mi personaje preferido hasta ese punto, dejó de serlo. No sé por qué aquí ya me parece que Locke empieza a entrar en esa evolución que a mí me fue disgustando hasta el punto de que, bueno, pues dejó de gustarme. Fue un personaje más, cuando Locke era mi personaje preferido de las dos primeras temporadas. Pero bueno, entre la fuerza y la potencia que iba adquiriendo Desmond, y sobre todo, y ante todo, para mí, en mi opinión, ojo, el potencial de Benjamin Linus, que hace suya completamente la serie, sobre todo en esta temporada, pero luego más adelante veremos que también, ¿no? Pena, porque también... Luego, cuando lleguemos, sobre todo a la sexta temporada, veremos que el tío Linus pues pierde todo el carisma que había estado cosechando hasta ahora. En fin, Locke se une a los otros porque él, pues, sabe que es especial, que tiene una comunión con la isla que le va a llevar a hacer algo importante, y todos además le aceptan como si fuese una especie de líder y todo esto. Que claro, luego a lo mejor esto casa bien con el asunto de los viajes en el tiempo, cuando Locke en otro tiempo pues va a estar ahí un poco más relacionado con el grupo y todo esto, pues no sé si ya lo tenían pensado hacer así, pero acaba cuadrando. Por lo menos a mí no me parece que tenga demasiados fallos ni no se crean paradojas. Sí me parece que el hecho de que lo acepten de tan buen grado luego va a venir bien para cuando empiecen los viajes temporales y todo ese pitote estupendo. Pero bueno, ¿qué piensas tú, Halcón, sobre este asunto de que Locke y Linus tengan esta relación tan maravillosa? Luego recordemos, ¿no?, aquel momento, ¿no?, en la cabaña cuando le va a llevar a Jacob, porque Locke está hasta los cojones y dice, oye, llévame a hablar, quiero hablar con el jefe. Tú eres, a fin de cuentas, Linus, aunque eres un manipulador y eres muy listo y todo lo que tú quieras, y eres un buen administrador, pero no dejas de ser un secundón. Y yo quiero hablar con el jefe. Es que es muy curioso porque ahí hay un duelo entre ellos por ese liderato que en teoría no tiene ni por qué coger Locke al principio, pero Ben reconoce a Locke como un elegido, como alguien que tiene algo especial, le tiene un punto de envidia precisamente por eso, y cuando se mudan, ¿no?, es cuando le dicen que efectivamente él sí quiere estar verdaderamente con ellos. Locke decide dentro de sí mismo que empieza a perder interés, ¿no?, como tú dices, para muchos de los fans por eso, porque se ciega tanto con la isla y con la fe que oculta todo su carácter, ¿no? O sea, se borra del mapa, intenta ser un sumiso más, pues le dicen que si quiere entrar con los otros, bueno, pues que tiene que, recordemos que le dice Richard, que todavía no ha salido mucho en la isla, pero también hablaremos de él, le dice que tiene que traer, tiene que matar a su padre, ¿no? O sea, recordemos que hay un episodio también maravilloso en el que vemos al padre, al famoso Anthony Cooper, joder, bueno, que tiene tantos nombres, ¿no? Aparece, bueno, le tiene amordazado ahí dentro y tú ya no sabes si es que está muerto y es como el padre de Jack. No, bueno, pues está ahí el tío y le dicen que le tiene que matar. Él se reconoce a sí mismo como un cobarde, pero gracias a Richard descubre, bueno, pues esa pequeña estratagema de que puede utilizar a Sawyer y que Sawyer vea la verdad porque tiene la carta de su venganza y vea que es que mi padre es el tío que estafó al padre de Sawyer y como tal, bueno, cumpla su venganza, Sawyer. Joder, es que me parece un momentazo ese, ¿eh? Fue todos esos tremendo, grandes momentos de esta temporada, ¿no? Porque hasta ese momento el Sawyer este que había arruinado un poco la vida, ¿no?, a los padres de Sawyer y que le adopta su nombre, no sabemos quién es, y cuando se pone a decir todos los apodos que tenía y uno de ellos es el Sawyer este, madre mía, dices, la Dios cara mío, que pone, uff, es tremenda, sí, y cómo, claro, lo mata, ¿no? Lo mata al final, claro, ¿cómo no lo va a matar? Pues lo destroza, le hace leer la carta esta y le y además que el otro está, primero, las cosas como son. O sea, este Menda, el padre de Locke, ha estado pidiendo durante toda la temporada que le maten. Y además, desafiando, poniéndose muy tonto. O sea, yo le habría matado tres veces ya. Y como Locke no puede, y encima le humilla y le deja ahí delante de los demás. Dicen, venga, mañana a ver si lo puedes intentar y tal, porque mientras tú intentes matarme, yo voy a seguir aquí vivo y tal. Y luego encima con Sawyer, encima también se pone chulo, ¿no? O sea, joder, tío, o sea, mereces morir y mucho más, y has sido un cabrón toda tu vida. Sí, o sea, sí, es sí. Que no casi tiene seis dedos en la mano derecha, pero podría tenerlos, ¿eh? Porque sí. Qué cabrón. No, fue un momentazo. El momento en el que Sawyer mata a Sawyer me parece brutal. Fue sí, bueno, y además, ¿cómo sirve, no? Es la excusa, porque, joder, el pues llega Locke y se lleva el cuerpo, realmente les enseña, ¿no?, y les demuestra que él es capaz de seguir a los otros y como tal se une a ese grupo, ¿no? Y como tal jura, entre comillas, eso no lo vemos, pero jura defender la isla y por eso va a intentar evitar a toda costa que Naomi contacte con el carguero, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues claro, que esa envidia va generando un enfrentamiento directo entre ambos, entre Ben y Locke. Porque Ben le cuenta el tema de Jacob, que hay un tío por encima que se llama Jacob. Claro, aquí Locke no le cree en absoluto. Dice, mira, tío, tú eres el mago de Oz detrás de la chistera, no me cuentes rollos, macho, no te creo. Y le lleva a esa cabaña en la que ni siquiera Ben se espera que él se encontrara con Jacob. Podemos debatir si es Jacob el que le dice a Locke ahí, ayúdame o no, porque no se ve nada. No hay, yo recuerdo muchísimo debate, ¿no? Y muchísimas tertulias posteriores a esa temporada de, bueno, ¿quién estaba en la cabaña, quién no? Y vemos cómo al final la traición luego de Ben es el pegarle un tiro en la fosa donde tiene a todos los muertos de Dharma, que además me gustaría que me explicarais, porque a mí no me quedó claro, cómo se cura de ese tiro, porque le pegan un disparo en la tripa a Locke y luego no vuelve a aparecer hasta que no le clava el cuchillo a Naomi, ¿no? Pero bueno, es toda esa evolución de Locke que va haciendo un poco que se oculte, como yo os decía, porque creo que se borra debido a ese cegamiento de fe en la isla o de ultradefensa, ¿no?, de los poderes de la isla, o no sé cómo llamarlo, pero ese exceso de espiritualidad que borra el personaje en sí. Bueno, antes de pasar a Gekko y a Manuel, te respondo a tu pregunta. Locke es convertido por la isla en una especie de Lobezno, de Wolverine, porque tiene, en serio, o sea, aparte de que se pueda levantar perfectamente de la silla de ruedas en la que estaba anclado, el tío es capaz de recuperarse milagrosamente de disparos en la tripa y de cualquier cosa que le pase. O sea, en la isla, Locke es prácticamente un superhéroe, tío. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar a los demás. Por cierto, detallito curioso, Sawyer mata a Sawyer porque Locke manipula a Sawyer el joven. Pero ojito la mala uva, porque toda la idea se la deposita Richard Alpera ahí en el cerebro. O sea que el Richard, ojito con él. Luego hablamos sobre Richard. Es que, aunque vamos a hablar mucho más sobre él en la sexta temporada, que es cuando vamos a comprender quién es él, porque Richard es, ya lo dijimos en su día, es uno de los grandes misterios de la isla y de la serie en sí. Pero bueno, qué mala idea tiene aquí el amigo. Y vaya grupo que aceptan a un líder que se tienen que cargar el menda a su padre para borrar su pasado. Y todo el mundo lo acepta. Y si no matas al tío este a sangre fría, pues bueno, entonces eres un mindundi. O sea, vaya mentalidad la de esta peña. Bueno, estamos divagando mucho. Gecko, ¿tú qué tienes que decir? No, a mí esta línea argumental también me gustó mucho. Además, ya hemos resaltado, ¿no?, la naturaleza manipuladora de Ben. Pues, jolín, pues cuando ve que tiene aquí a un mega fan de la isla, pues claro, ya es el filón. Entonces, le manipula para que haga explotar el submarino, pero claro, cuando esto le dice, si es que esta isla, esto es una caja de sorpresas, hay regalos para ti, regalos para todos, tú tienes el tuyo, voilà, tu padre, ahí, esposado. O sea, de repente, o sea, ya, cuando tú además ya vienes de la segunda temporada arrastrando todo esto de las coincidencias, dices, ¿cómo coño llega el padre ahí? Claro, pues la información que ellos barajan y los recursos tan ilimitados que tiene para que ese tío llegue a la isla, porque a mí me va a interesar, porque con los que yo tengo enfrentamientos, pues estos son ases en la manga. O sea, ven desatado, ¿no? O sea, espectacular. Aquí también resaltamos lo que habéis mencionado, lo de Richard. Si ya veías que estaba por ahí un poco, que tenía su peso en el grupo, protagoniza el momento también en el flashback de Juliet, que es otro momentazo para mí de estos que te quedas loco, cuando no le invitan a que se vaya a su empresa por el tema de estos laboratorios con el tema genético, etcétera, que le dicen, no, yo solo me puedo ir con vosotros si a mi marido le atropella un autobús, y de repente ves la escena que le atropella un autobús. Entonces, de repente ves a este tío que está por ahí, que tiene sus recursos, su importancia dentro del grupo, pero que de repente también tiene a lo mejor una línea diferente a la de Ben, ¿no? Que es cuando le introduce la idea de, oye, ¿sabes quién tiene relación tu padre también, que es amigo tuyo, que está contigo? Entonces, ten este dossier. Y encima tienen la información de Sawyer respecto a Cooper, padre de Locke, para luego pues consumar, ¿no?, esta venganza a través de Sawyer. Entonces, toda la línea argumental de Locke te presenta, por un lado, los recursos que tiene el grupo ya, que puede permitir que este tío esté con ellos. Te presenta que Richard también puede tener otro tipo de motivaciones independientes con el tema de Ben, porque en un principio Ben sabe que tiene mucha, que sabe que lo puede conectar mucho con la cuestión de Jacob, que ahora va a hablar un poco más, pero como que tampoco le quiere tener de una forma muy independiente o por lo menos muy autónoma para tomar decisiones. Tampoco yo creo que le interesa mucho que esté tan suelto. Richard lo lee, venga, oye, ¿quieres? ¿Tú no puedes matar la sangre fría? Toma, te doy esta solución. Luego tú verás lo que haces. Y lo hace. Y luego, lógicamente, a través de Locke, y por su curiosidad, ya habías oído el nombre de Jacob en el pueblo de los otros. Ya te dan la idea de que puede ser el jefe de los otros. No sabes sus motivaciones, no sabes luego la trascendencia que tendrá. Pero ya se introduce el concepto Jacob. Y claro, como tiene que ver con la isla, y como lógicamente Locke sabe que esta isla, pues con todo lo que las propiedades que tiene, todo lo que está pasando, pues no es para nada normal, pues el tío RQR. Y ya consigue, gracias a utilizar a Sawyer para matar a su padre, que se vayan a la cabaña de Diego, que yo creo que es un momento también muy, muy, por lo menos muy especial para mí, porque había como un, tenía ese punto de, como de casi hasta de terror, de casa encantada, del susto, ¿no? Cuando ves la silueta esa ahí en esa hamaca, ¿no? Una hamaca como dentro de las películas de terror que juego siempre da. O sea, ese capítulo a mí me pareció súper interesante, y es un momento, la presentación, la no presentación de Jacob, joder, fue también un impacto, ¿no? Y todo es por la línea argumental de Locke, que en ese sentido, la verdad es que luego hasta puede contradecirse, porque no mata a sangre fría a su padre, o bien porque es su padre, o bien porque es incapaz de matar a sangre fría. Hasta creo, fíjate que no podía no haberlo hecho, pero luego, cuando de repente de forma milagrosa, que obviamente tiene que ser por las propiedades naturales de la isla, pues ya lógicamente está curado del balazo que le mete Ben, que ves el disparo que le mete Ben, ya lo vuelvo a conectar con que tampoco le quiere ver tan suelto, porque yo creo que Ben puede entender que este sí puede conectar con Gecko, joder. Perdona que te interrumpa un segundito. Sí. Es curioso porque no le hubiera disparado, hubiera seguido manipulándole, no hubiera pasado. O sea, yo creo que le mete un tiro por pura envidia, porque él ha estado todo el tiempo, de algún modo, a disposición de Jacob, pero con el que verdaderamente hablas con Richard, ¿no? Entonces él está ahí como, bueno, soy el jefe, tampoco pasa nada. Locke, de algún modo, va a ser el nuevo líder, él lo sabe y encima es capaz de escuchar a Jacob, ¿no? Pues dices, tío, o sea, es que se siente desplazado, ¿no? Se siente, de algún modo, o sea, Locke le ha derrotado en su terreno, ¿no? Entonces dice, te mato, tío, o sea, es que no puedo contigo, o sea, me lo quitas todo, ¿no? Entonces le dispara por eso, por pura envidia, tío. Bueno, continúa, sí, por no, favor. Y además, como tú dices, puede a lo mejor ser un disparo como diciendo, como sé que no te va a matar, que eres un cabrón, que a ti te ha curado y a mí, yo, porque él cuando se termina la operación sigue convaleciente. La isla no cura a Ben. O sea, Ben tiene un cáncer, se supone que tendría que estar curado como Rose, por ejemplo. Exactamente. Pero no le tienen que operar. Ese es un tema que antes he dicho que deberíamos analizar. Luego lo volvemos a rescatar, porque me parece un tema interesantísimo. Pero ese. Es que hay una conversación que tiene entre ellos como dejándoselo caer. Y es que a lo mejor hay otros que no son tan especiales. Entonces, claro, le pega el tío diciendo, mira, si no te mata, por lo menos te quedas aquí tirado y ya nos veremos. Pero cabrón, en vez de darle una hostia, le pega un tiro, ¿no? Pero luego, conectando con lo que decía, luego resulta que, oye, ves al Locke, que no es incapaz de matar a sangre fría a su padre, pero no, le mete la puñalada ahí lanzada en plan Guillermo Tell a la Naomi por la espada, que dices, coño, ahora resulta que sí puedes matar ahí a sangre fría en plan, ¿no? Entonces yo, ya por eso, creo que es una línea argumental con mucho... Aquí es la línea argumental como en plan psicológica, con el tema de Ben, y luego sobre todo que da pie a presentar, yo creo que, por lo menos ya la presentación, digamos, no tan contundente de Richard, pero por lo menos ya tienes aquí otra línea de interés, porque hay otra subtrama, porque este tío también tiene intenciones ocultas. Entonces, bueno, pues la verdad es que es otra línea, a mí, desde luego que es, bueno, pues también de las que yo más destaco de la temporada, desde luego. Y luego recordemos que cuando le pega un tiro Ben a Locke y lo tira a esa fosa que está, además, es una fosa común, abierta, están descomponiéndose ahí, ¿no?, a la intemperie todos los integrantes de la iniciativa Dharma. Recordemos también que hay uno de esos flashbacks en los que vemos a Ben ayudando a los hostiles, que eran el nombre que recibían los otros por parte de la iniciativa Dharma, y cómo Ben se pasa a ellos, permite que su padre muera, en fin. Luego entenderemos mejor esa historia, ¿no?, cuando veamos la infancia de Ben, pero joder, en esos momentos dices que tío más, no sé, más rastrero, ¿no?, que va a permitir que asesinen a todos sus vecinos, amigos, compañeros, toda la gente con la que ha estado viviendo desde que es un niño y hasta ahora que es un adulto. Dices, madre mía, lo que has hecho. Claro, también eso le permite liderar a ese grupo de los otros, pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar este hombre? Es curioso. Exactamente, es que mata a su padre. Es decir, en la darmaneta esta, la furgoneta en la que va con su padre, el día de su cumpleaños, él se pone la mascarilla y suelta el gas. O sea, papá, llevas agobiándome toda la vida, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, el tío es de un retorcido espectacular. Pero además, es que fíjate que es curioso que llevan a todos los de la isla, perdón, a todos los de la urbanización esta, entre comillas, de Dharma, los llevan a la fosa común, ahí los tiran, ni los entierran, ni los tapan ahí, que se pudran al aire libre, pero al padre le deja ahí en la furgoneta. Es que no es que, porque luego recordemos que Harley se encuentra en la furgoneta. Sí, vale, se encuentra ahí varias latas de cerveza que van a venir de puta madre luego para el grupo, pero está el cadáver, está el esqueleto del padre de Ben todavía ahí. O sea, es que ni siquiera le ha sacado de allí, se lo lleva con los demás. Ahí te quedes, o sea... Sí, no sí, sé, sí. Es brutal, es tremendo, macho. Es tremendo. Sí, muy chungo, la verdad. Yo poco que añadiría a todo lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo. Yo sí soy de la opinión también, como Antonio, de que había cierta celopatía por medio, ¿no?, por parte de Linus, ¿no?, referente a quién quiere ser el favorito, quién puede ser el favorito, pues, del mandamar de la isla, de Jacob, ¿no? Ahí sí jugaba, ahí recuperaba un poco el tono de misterio. Estoy totalmente de acuerdo que la cabaña, la gruta del monstruo, en cierto sentido, pues sí te daba a yuyu, te potenciaba mucho el misterio, a ver qué es lo que iba a encontrar ahí. Y luego la fosa, pues con todos los cadáveres, pues era como muy impactante, ¿no? El personaje de Locke Yo creo que un poco adolece en esta temporada, pues a lo mejor un desarrollo que mucho menos espectacular de lo que había tenido en un principio, que era un personaje como muy llamativo. Y le vemos tal vez ese, un exceso de misticismo, de ambición que nos distanciaba un poco de él. Yo creo que es de los personajes que luego fue evolucionando peor, ¿no?, a lo largo de la serie, de los personajes principales. Pero bueno, esa línea en esta temporada estaba realmente bien. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Os alegrasteis en el momento que a Naomi la dieron pasaporte? Bueno, venga, Alcón, ¿tú qué opinas? Venga, bueno, a ver, Naomi dura lo justito, ¿no? Hombre. Uy, tenemos problemas con Alcón. Parece que las conexiones, el espejo está ahí interfiriendo la llamada. Gecko, ¿estás ahí? Sí, venga, sí, pues sí. Ahora pasamos al con y venga, responde. Sí, hombre, está a pocos capítulos, pero desde luego, pues hombre, podría haber estado unos cuantos más, ¿no? Luego yo decía, ya saldrán los flashbacks, la morenita. Pero desde luego que sí. Visualmente era un, pues oye, casi un dibujo animado perfecto. Ya, pero era el doblaje era horrible, ¿no? Sí, el doblaje era, además era incomprensible, ¿por qué le pusieron esta voz? El doblaje inglés, ¿no? Es que no me acuerdo del doblaje. Además, yo creo que en esta época los veía en inglés los capítulos, o sea que nunca, yo creo que no he visto capítulo doblado de esta chica, fíjate. Ya, tremendo. O sea, todavía el acento es allí, al principio me dolía, aunque yo también empecé viendo esta serie en inglés también, igual que Gecko, pero bueno, algunas veces pues he estado viendo la serie doblada y el acento es allí me dolía un poco al principio, pero luego me acostumbré, pero lo de Naomi fue determinante, que luego tenía acento portugués o no. Es que a mí, sí. No sé si en versión original tenía acento portugués, lo cual tampoco me... Querían que darle como un aire de acento inglés, ¿no? Es lo que me parecía. Ah, no lo sé. Tampoco yo no sé si era brasileña, a lo mejor. Yo creo que era sudamericana, sí. Entonces, podía tener ese acento portugués. Tenía orígenes de por allí, sí. En inglés tiene ese acentillo, ¿no? Pero, hablaba no sé, un poco como, casi como Robinson, ¿no? Me recordaba a Robinson cuando retransmitía. Sí, sí. Sí, pero bueno, como afortunadamente dura poco, sabemos de ella lo justito, ¿no? Que llega allí como, llega mintiendo, ¿no? Y diciendo que viene de parte de Penélope, llega con la foto. Y llega lo justito solo para justificar que llegue el reloj. Es verdad que en la cuarta tiene un momentito bueno con Kate, cuando está a punto de pensar, oye, que nada más llegar la van a matar, pues hoy iba a decir a los tíos que fueran ahí a arrasar. Y como con Kate, pues ella es capaz de darse cuenta que no todos los supervivientes son malos, ¿no? Y ayuda, ¿no? Engañando un poco y diciendo que no ha pasado nada y tal, pese a que le han metido una pedazo de cuchillada importante. Bueno, no estamos consultándola mucho, pero tenemos aquí la enciclopedia. Se supone que es de Manchester, o sea, que es inglesa. Vale. Lo que pasa es que como es políglota y como es políglota y habla inglés, habla mandarín, habla castellano, habla italiano y portugués, no sé yo muy bien que al final con qué acento hablará, pero en teoría ella es inglesa. Bueno, además recordemos que hay un momento en el que ella es la primera pista que nos dan de algo que luego vamos a ver en temporadas futuras, que es cuando Naomi le dice a Hugo que bueno, ¿cómo es posible que ellos sean los del vuelo Oceanic 815 si se estrelló en el océano y no quedaron supervivientes? Y eso es algo que todo el mundo sabe porque salió en todas las noticias, ¿no? Y es una de esas cosillas que luego va a paranoiar a Harley para darse cuenta de que a lo mejor la isla es el infierno, que ellos no están vivos, que están en una especie de limbo extraño y tal, porque claro, según Naomi, que viene del mundo exterior, todos ellos ya han muerto. Que luego esto, claro, en realidad es la explicación de esta conspiración, de este fake monumental que se monta a Widmore, del cual luego hablaremos. Bueno, pues nada, y respondiendo a la pregunta tuya, Manuel, pues yo estoy de acuerdo con Alcón. Esta tía no molestó mucho, en mi opinión, pero hubiera acabado molestando más. Entonces sí que es cierto que muera, pues tampoco, ni me afectó mucho ni tal, pero bueno, casi lo agradezco, ¿no? Así vemos a Locke pues teniendo un momento potente, lanzando cuchillos, que siempre molaba, y eso responde a la pregunta que Jack le formuló en cierta ocasión, cuando en la primera temporada Sawyer dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a alimentarnos? Y un cuchillo se clava justo a su lado porque lo ha lanzado Locke, y entonces Jack le dice, no sé si tienes buena o mala puntería. Bueno, pues aquí se responde a esa pregunta, tiene buena puntería. O sea, él donde pone el ojo pone el cuchillo. Y que matar a Naomi, pues lo único que hace es ensalzar un poquito la figura de Locke. Pero vamos, que a mí no me afectó esta muerte lo más mínimo, me da exactamente igual. Hombre, lo decía un poco por el doblaje de Tremebundo, ¿no? Que la verdad, a lo mejor han intentado ser fieles un poco al original, ¿no? En el cual yo creo que diferenciaban el acento pues inglés del americano, pero quedaba un poco horrible. A lo mejor por estar poco habituados a que en doblaje pues hagan esos giros, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, un poco como vosotros, ¿no? Ese te daba ese giro final potente al personaje de Locke, en lo que ya le veíamos que no, nada le iba a detener pues en pos de lo que estaba buscando, ¿no? Y ya era un paso más, digamos, en la ambición desmedida, ¿no? Que habían sembrado en Locke y que estaba creciendo pues de una forma desmesurada, ¿no? De todos modos, ahí ya sabemos que, porque ya ahí ha muerto Charlie y ya sabemos que Naomi no es trigo limpio. Y entonces es cuando ya empieza a entrar esa paranoia de, bueno, ¿quiénes son estos del carguero? ¿Van a venir a rescatarles? Esto hasta la cuarta temporada no se sabe. Pero ahí ya empezó la paranoia. Siempre ha habido otros apartes y cada vez iban habiendo más otros más. Y estos son los nuevos otros que van a aparecer y que no tenemos ni idea de lo que se avecina ni qué, en fin, intenciones va a tener esta gente. Luego vamos a ver que hay una especie de dos grupitos dentro de ese carguero, pero eso lo veremos en la siguiente temporada. A mí me llama la atención porque hasta este punto no hemos hablado, ahora lo comentamos, ¿no? Que este grupo que va con Jack, liderados por Jack, que por cierto, momentazo cuando se encuentra con Benjamin Linus, porque Benjamin Linus manda a un grupo para que vaya a la playa para llevarse a las mujeres embarazadas, claro. Ese grupo no se va a encontrar con todo el, digamos, la banda completa de supervivientes porque ya se han puesto en marcha hacia la montaña para llamar a través de la torre de radio. Pero se van a encontrar con Sajid, se van a encontrar con Jim, el coreano, y se van a encontrar con Bernard, ¿no? Que van a estar ahí un poco tendiéndoles la emboscada para que ganar tiempo y que el grupo de Jack pues pueda avanzar con mayor seguridad. Pero Ben sí que traza unas rutas y sabe cómo encontrarse con ellos y cómo manipula ahí la situación para hacer creer a Jack que sus tres amigos van a morir, que no es así exactamente, y cómo desata ahí toda la furia de Jack y cómo le pega un palizón, porque ya lo dije yo en algún otro programa de los que ya hemos hecho, que Benjamin Linus se pasa más parte de esta serie, en las seis temporadas, se pasa más tiempo con la cara hecha un Cristo porque le han curtido a puñetazos, cuando no es Desmond, es Jack o cualquier otra cosa, y se queda, en fin, le deja hecho un Cristo al pobrecillo, qué penada. Bueno, si queréis hablamos de ese momento, ¿no? Porque a mí sí que me pareció muy chulo, ¿no? El momento en el que Bernard, Jean y Sajid se enfrentan con los otros, esa escena de acción con explosiones, con tiros por un tubo, y aunque les sale en cierto modo el tiro por la culata, como luego Sawyer y Juliet se vuelven hacia la playa y hasta Hugo también se les une, pues oye, pues al final acaba viendo ahí un rescate maravilloso que acaba siendo divertido, ¿no? Con ese atropello en el que vemos a Harley salvando el día. Curioso. Es muy chula esa escena porque efectivamente ellos saben que van a venir los otros a por ellos, ¿no? O sea, los supervivientes, como ya huyen la mitad, bueno, nos quedamos varios para servir de señuelo y a su vez usar esa trampa, ¿no? Parece que vienen 10 de los otros y se quedan ellos tres, como has comentado. Utilizan la dinamita, que por cierto es curioso el detalle, que hay, bueno, pequeños gazapillos que vas viendo cuando la analizas detenidamente la serie y ves cómo esa dinamita, solo con modificarla o moverla un poco en la primera temporada, pues asesinaba y mataba supervivientes de la manera más cruda posible, y aquí, bueno, pues ya la manejan como si esto no pasara nada, ¿no? Y pese a que la dispares, a veces no funciona. Pero bueno, eso se le perdona porque la escena es muy, muy épica, ¿no? Muy de acción pura. O sea, logran cargarse a 7 con una de las explosiones, los otros 3 que quedan al final arruinan las intenciones de estos 3 y les tienen retenidos, ¿no? Y gracias a los walkie-talkies que tienen, comunican con Ben para decirles, les tenemos aquí, ¿qué hacemos, no? Vamos a contar hasta 10, Jack, como no hagas lo que te digo, pues estos 3 van a morir. Jack en ese momento de indecisión no sabe qué hacer, pero claro, aboga por la seguridad de todos, ¿no? El vivir juntos o morir solos. Pues tiene que decidir y toma una decisión por la mayoría, ¿no? Y entonces pues piensa que han muerto, le mete la paliza a Ben. Y efectivamente es cuando vemos que por un lado teníamos a Sawyer y a Juliet pues a punto de dejar esa zona, ¿no? Y no sabiendo cómo poder salvar, a rescatar a estos 3. Y la locura heroica de Harley con su darmaneta arrasando por la playa, ¿no? Y tirándola por allí a lo bestia, ¿no? Y como al final pues resuelven con éxito porque logran no morir ninguno. Y se cepillan a estos 3 de los otros, que eran también bastante violentos, ¿no? Digamos que estamos cargándonos la facción más violenta de los otros, que igual te va a hacer falta en la cuarta temporada cuando vengan los mercenarios, pero así queda, ¿no? Y ese momento de alegría, ¿no? De estallido, cuando, de júbilo, cuando saben que todos están vivos y que no habían fallecido, ¿no? No, bueno, más provoca la, también para mí una escena, por lo menos querida, ¿no? Porque yo le cogí gato ya a este personaje que era al grandote Tom, ¿no? Al que rapta a Walt. Sí. Y como le dices, joder, cuando este cabrón sí que va a tener su momento cuando la palme, y efectivamente es Sawyer, que ya Sawyer lleva ya unos cuantos ya esqueletos en el armario, ya en tres temporadas. Y oye, que le pega el tiro ahí. Y coño, dices, coño, ya ha muerto el gordo cabrón. Y no, es que joder. Y además se lo recrimina, ¿no? Por lo de Walt y tal. También, justo después del atropello, o sea, quiero decir que el Sawyer ya está especializándose en esto de ejecuciones sumariales, una forma muy clara. Bueno, Jacob nos dice que tenemos que hacer una pausa, aunque todavía quedan algunas cosillas de esta tercera temporada que yo quiero comentar con vosotros. Los finiquitamos luego después porque hay que hablar de, por ejemplo, de Echo no hemos dicho nada, pero Echo la palma aquí en esta temporada. Vamos a hablar sobre ese tema porque sí me parece que es curioso y comentamos el asunto este que llevamos arrastrando desde el principio, que es el cáncer de Ben, porque sí me parece que es muy simbólico. Y ya arrancamos con la cuarta temporada, pero primero una pequeña pausa técnica para apretar la tecla. Ah, no, que ya no hace falta apretar la tecla. Bueno, da igual, pero hacemos la pausa de todas formas. Ahora volvemos. Hey, las cosas están muy mal. Echa un vistazo al mundo que te rodea. Da miedo. Le entran a uno ganas de irse al campo y olvidarse de esta sociedad. Pero allí tendrás otro tipo de problemas. No es tan fácil escapar. Es el mundo que te ha tocado vivir. Cerrar los ojos no cambia nada. Así que vas a tener que luchar ahí fuera como buenamente puedas. Mentalízate. Existen bálsamos que pueden ayudarte a desconectar, que te sirvan para encarar mejor la batalla diaria. Pequeñas interrupciones cargadas de magia. Escucha La órbita de Endor. No hará mejor tu mundo, no propondrá soluciones a los problemas de tu vida, pero insuflará un hálito de esperanza. La órbita de Endor, tu paréntesis de inspiración. Sueñas fantasía. Sueñas ciencia ficción. Vives el ensueño Lode. La órbita de Endor. Un viaje astral por los universos de la imaginación. Continuamos aquí en la órbita Endor en nuestro ciclo especial de Lost Perdidos. Todavía no hemos acabado con la tercera temporada, aunque ya van quedando poquitas cositas. Uno de los temas que la gente no se acuerda, lo hemos estado comentando a micrófono cerrado, una de estas cosillas que se te puede incluso olvidar, aunque no deja de ser importante y no deja de ser una trama curiosa que demuestra lo misteriosa y lo diferente que es esta isla, es el momento en el que Juliet, tras estar examinando a Sun, comprueba y detecta que el padre de Sun, porque recordamos que Sun sí que está embarazada aquí en la isla, que el padre es Jin, o sea que realmente Jin, un tío que no podía, que era estéril, pues sí que puede concebir aquí en la isla. Sí que puede, en fin, vamos, que puede hacer sus cositas. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosita, no deja de ser algo que se debe comentar o que creo que es comentable, pero que tampoco creo que sea de lo más llamativo. Si queréis decir algo, estupendo, y si no, pues pasamos a lo siguiente. Hombre, por decir algo rápido, simplemente es que pues, es la justificación un poco de que se unan mucho más estos dos personajes, ¿no? El amor que se tienen, ¿no? Como matrimonio, y pese a los altibajos que habían tenido, pues oye, ahí se demuestre y te ayude un poco a entender, ¿no? Ese giro tan bonito que tiene el episodio de la cuarta del flash forward, ¿no? De Jin y Sun, y cómo es un episodio mezclado en el que uno tiene un flash forward pero el otro es un flashback, ¿no? Y ves que no está, pero bueno, poco más, ¿no? Yo creo que ahí sí, ¿no? Es ahondar un poco más, pero no tiene mucha más chicha. Sí, yo creo que la pareja tuvo poco peso en esta temporada. Ahí le dieron un poco de vidilla y tal. Tampoco el desarrollo que les habían dado pues permitía grandes alegrías y bueno, fue un poco la pequeña contribución como personajes a la temporada, ¿no? Pero para mí se queda un poco por detrás a la de los personajes principales. Bueno, a mí lo que me gusta y se vuelve a confirmar en esta temporada es que Jim se mete en todos los fregados. No, a lo mejor no sabe muy bien la jugada, pero siempre que hay una misión en alguna parte y son pocos los que van a ir, Jim siempre se apunta. No sé si es una cuestión de honor o qué. Se metió en la balsa en aquella primera temporada, luego ha ido a esta misión, se mete ahí con Bernard y con Sajid, pues casi a sacrificarse, ¿no? Para que los demás puedan escapar. Es un tío muy, muy, muy implicado y me gusta que Jin en todos los fregados va. Mucho más adelante en otra temporada, si es verdad que Kate se va a meter en otra de estas misiones y Jin dice, bueno, pues yo voy con ella. Es un menda que desde luego, otra cosa no, pero mojarse se moja, ¿no? Y al final acaba en todas las misiones así de riesgo, de verdad, siempre acaba metiéndose él, quizá no en todas, pero en la mayoría, ¿no? Y me parece que eso le hace ganar muchos puntos a un personaje que por otra parte pues no es tan llamativo como otros, pero que tiene sus cosillas, ¿no? Está claro que al principio nos caía muy gordo porque la presentación del personaje es muy despreciable, pero luego rápidamente le cogemos cariñito. Bueno, cositas. Vamos a pasar al tema de Echo, un personaje que a mí me gustó mucho en la segunda temporada. Aquí de repente le dan cuartel y lo finiquitan acto seguido. Fue una cosa así que a mí me chocó bastante. Y como luego empezábamos a ver personajes que habían muerto que volvían a aparecer, me chocó que Echo no fuera uno de esos personajes que aparecían recurrentemente en alucinaciones y en visiones, en mensajes a través de sueños y cosas de estas. Echo no vuelve a salir y sí que era un personaje que tenía su potencia. Aquí incluso llega a tener algún episodio protagonizado por él en los flashbacks y tal. Y coño, pues no sé, que el humo negro, el hombre de negro, el humo negro más bien, se lo cargue de esa forma incluso caprichosa, ¿no? Sin venir un poquito a cuento, me pareció incomprensible. Y oye, pues sí que a mí me hubiera hecho gracia haberle visto a este tío más adelante, que a lo mejor cuando estaba más adelante veremos que Harley acaba en un manicomio cuando regresan al mundo exterior. Joder, pues que hubiera visto a Echo, ¿no? Que era un personaje también muy espiritual, ¿no? De hecho competía con Locke en el rollo espiritual también. Incluso tenía un toque mesiánico, ¿no? Joder, pues no sé, me parece que es un personaje. No sé si es que hubo problemas con el actor o qué, pero lo finiquitaron de un modo muy, muy imprevisible. Fue una sorpresa, sin duda. Y, chico, no sé, a mí me fastidió porque era un personaje que a mí me hacía bastante gracia y creo que hubiera tenido un futuro muy prometedor, porque además era físicamente era un aliado muy, muy, muy hábil y a tener en cuenta, ¿no? Se hubiera liado pardas, ¿no? En situaciones futuras, ¿no? Sin él, ya vemos que las cosas ocurrieron de un modo, pero con él podría haber él marcado la diferencia. En fin, ¿qué me decís sobre este tema? Yo he leído dos versiones sobre su salida tan, tan precipitada. Que era, que una decía que es porque se llevaba a matar con todo el mundo, por lo visto, entre actores y equipo técnico. Y también y otra versión es que quería pirarse de ahí, de rodar tan lejos y de estar tanto tiempo ahí en Hawái y todo el rollo este. Entonces, bueno, esas son las dos versiones que yo he leído, pero que al fin y al cabo algo tuvo una de las dos, o una mezcla de las dos, porque es el único personaje que no vuelve a aparecer. Y eso, lógicamente, pues no tienen por qué. Es que Ethan vuelve a salir, Godwin vuelve a salir, Charlie sale, o sea, quiero decir que Libby sale, Ana Lucía vuelve a salir y Echo ya está missing. Lo único, alguna reflexión de Harvey, o el tema, eso sí, de lo del bastón, que es lo que, ves, otro punto de Locke, que, vale, él muere y dices, pero vamos a continuar un poco con la estela esta mística de este personaje, que como yo empatizo tanto con este punto, vamos a ver qué nos dice el bastón y eso hace que lleguen a la estación la llama. O sea, que por lo menos provoca que Locke, bueno, pues encuentre algo nuevo y tú como espectador conozcas algo nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final, bueno, por lo de Echo lo casi hace más muerto que vivo, ¿no? Pero sí, es que no puedo dar otra explicación porque estamos hablando de creo que es el quinto capítulo. Y es un buen flashback también, porque le ves ahí el tío con el tema este de la iglesia ahí en Nigeria y o Kenia, creo que no me acuerdo los dos, qué país era, cuando mata a esta milicia Nigeria. Que quiere ahí. No, en ese sentido es un capítulo centrado en él, como en plan despedida, pero pueden ir los tiros por ahí, ¿eh? Sí, no, es que quizás le pasa a todos los de la cola menos a Bernard, ¿no? Pero yo encajaría el problema, las dos versiones que has dicho, con problemas en producción con el actor. O sea, lo de Ana Lucía y Libby también parece que se justificó porque se las encontraron, pues en fin, las detuvieron en Hawái, que habían salido de copas y tal, y tienes las dos fotos de detenidas, ¿no? Estas fotos típicas que tienen a veces algunos famosos absolutamente borrachos, ¿no? Fichados. Pues salen Libby y Ana Lucía con unos caretos de mucho cuidado, bueno, las actrices, vaya, y a raíz de eso, pues cambiaron sus personajes y rápidamente se las utilizó para finiquitarlas en la serie. El caso de Echo no es así, porque no la lió parda, pero parece que sí tenía esos problemas, y también, y es una pena, como decís, porque tenía mucho, mucho potencial. Quizás la justificación argumental es que para el humo negro podría ser un gran rival o un pequeño problema, ¿no? Dentro de todos los que ya tenía. Y se lo cargaba tal cual, pues de una manera caprichosa, ¿no? Como otras acciones que ha tomado ese personaje a lo largo de la serie y se lo cepilla y tal cual. Y la pena es que creo que sí llega a decir Hurley en algún momento en el manicomio que parece que le ha visto, que está jugando con Echo una partida, me parece, de ajedrez, pero claro, no vemos al personaje, ¿no? Yo creo que es porque, claro, contractualmente ya no estaba y punto, pero utilizan su nombre y ya está. De todos modos, ahí estoy justamente ahora leyendo aquí en internet que además el propio Adewale, aparte de que se llevara mal con otros actores, productores, etcétera, en 2005 perdió a sus dos padres, se le murieron, entonces él en aquel momento no estaba por la labor de seguir rodando y tal, y más aún tenía que irse a Hawái y tal y Pascual, y de algún modo él mismo solicitó el que le sacaran de la serie, con lo cual puede que sea otra de estas versiones. Aquí no nos podemos fiar de mucho y estamos en perdidos, con lo cual todas las teorías son válidas, hasta cierto punto. Pero bueno, parece como más oficial esto. Lo otro a lo mejor es más oficioso. Esto parece más oficial, ¿no? El hecho de que él dijera, bueno, se han muerto mis padres, yo no estoy en condiciones, y menos un personaje así que está tan próximo a la muerte y que tiene tanta carga dramática. Mira, prefiero estar a mis historias y fuera. Es un misterio de perdido suplementario, ¿no? ¿Qué pasó con Echo? ¿Por qué esa salida tan brusca, ¿no? Porque el desarrollo que le dieron al personaje para introducir en la serie, contando toda su historia de esa forma tan, digamos, tan elaborada y de tanta calidad, ¿no? Para la presentación y, digamos, los flashbacks y tal, pues eran, pues, un poco en el estilo de los grandes personajes de la serie, ¿no? te da la impresión de que habían construido un personaje pues para que perdurase y que iba a tener un recorrido, no solo ya por la elaboración de que había contado el personaje, pues para inmiscuirle en el grupo, ¿no? Y para presentarle de cara pues a una continuidad de la serie que tú lo ves, que es muy potente, sino por el propio actor, por la propia presencia física del actor, que la verdad era imponente, ¿no? Desde luego. Que podía dar muchísimo juego para que luego se le quitasen de una forma tan brusca, sin ningún tipo de referencia posterior, ¿no? Cosa que, como bien decís, tuvieron pues el resto de personajes, ¿no? La leyenda, esta famosa leyenda de gente que pillan de copas y la alargan de una forma pues sin misericordia, pues un poco, además con esas fotos que parecen pues que se las habían tirado después de una quedada de Loders, ¿no? Y que hacemos pues sí, ¿no? Es una cosa pues que no volviese a aparecer, ¿no? Te llama mucho la atención y te alimenta pues mucho la especulación, ¿no? Claro, porque va más por el lado de una rotura brusca de relaciones entre el actor y la producción, ¿no? Porque hay que recordar que, bueno, vale, estar de luto, pues todo lo que tú quieras, pero luego en esos momentos en los que se recuperaba a algunos actores para, pues todos, sobre todo en la realidad alternativa, ahí podría haber salido eco perfectamente, porque en la realidad alternativa algunos personajes muertos estaban vivos, ¿no? Pero no se le recupera, con lo cual algo... aquí huele a humo negro. De todas formas, tampoco recordamos que este tío tampoco ha sido muy prolífico en el terreno de la interpretación. Sí, salió en El regreso de la momia, salió en... me parece que también salía en la primera de Bourne. Pero bueno, que tampoco ha sido un actor que se haya prodigado bastante. Recordemos que además él es abogado. Parece que no, pero vamos. Si fuera fiscal, imagínate... la gente pediría que por favor les metieran en la cárcel antes que acabar el juicio con él, pero no, es abogado y tal. Y él mismo era muy crítico con los flashbacks de su personaje, no le hacía mucha gracia la intrahistoria que tenía Echo, con lo cual, pues sí, encima el tío protesta y dice, oye, que no me gusta lo que estáis escribiendo sobre mí. Lo de la isla sí le gustaba, pero los flashbacks no. Entonces dijeron, mira, chico, lo mismo pidió cobrar y lo mismo que el resto de protagonistas, y entonces dijeron que bueno, que había llegado, que venía el humo negro. De cualquier forma lo finiquitaron pronto. Bueno, pues pasamos a otro puntito. Otra de estas cosillas que quedan por decir, y luego ya nos metemos, si queréis, con el final de temporada, era ese episodio completamente de relleno, pero que fue muy jugoso, fue interesante, fue una cachondada muy curiosa, que era el episodio de Nikki Paulo, el episodio de esta rubia espectacular, y de el tío Jerjes, aquí con otra pinta. Y bueno, pues que no ayudaba para nada a la trama de la serie, pero era interesante. Ya veía yo que iban a tener estos más protagonismo, porque como ya había pasado con otros muchos personajes que aparecían dos episodios antes y luego dos episodios después morían, porque también había un pibe, no sé si es en esta temporada también, ¿no? En otra, no me acuerdo ahora mismo, me parece que era en esta. Un Menda que nadie se acordaba de su nombre y que era bastante borde, bastante idiota, y se llevó un flechazo ardiendo aquí en todo el pecho por gilipollas. Pues cuando Nikki Paulo... luego aparecía en el aeropuerto, ¿verdad? Es verdad. Tenía una cara como muy desagradable, que te dan ganas de pegarle dos guantazos, ¿no? Sí, señor. Pues yo, cuando uno de estos personajes salía de nuevas, digo, este va a tener su momento importante y luego lo van a matar. Por eso cuando empezaron a salir Nikki Paolo... un par de episodios antes aquí, pues nada, diciendo, oye, ¿qué vais a hacer? Que no sé qué. Digo, ya está, estos van a tener su episodio. Pero no pensaba que fueran a tener un episodio completo para ellos. Pues sí que lo tuvieron, con flashback incluido, con todo este asunto de la araña medusa, que bueno, pues fue muy curioso. A mí me gustó el episodio, pero entiendo que no ayuda mucho al progreso de la temporada. ¿Qué decís vosotros? Y sobre todo, el hecho de ver a la otra ahí... en el flashback quitándose la ropa y enseñando, pues está muy buena. Es un poco lo que has dicho, ¿no? O sea, no es el episodio de la mosca de Breaking Bad, ¿no? Es un poco lo que, bueno, pues que te haya añadido, pero en este caso es divertido porque si hemos comentado previamente que tiene un toque Hitchcock, ¿no? Por cómo está trasladada, ¿no? Toda la histeria final, ¿no? Esto de que sea que realmente no están muertos, están inmovilizados por la picadura, ¿no? Y tal. Pero bueno, el tema del maletín y lo que están robando, no sé, esos son dos personajes que es verdad que pintaban poco. Han tenido siempre cierta polémica, ¿no? Si hablas un poco de la producción de la serie, porque sí aparecen como actores recurrentes en muchísimos episodios y como si fueran efectivamente personajes que, pues, mucho más activos, ¿no? Dentro de la supervivencia y de la actividad del grupo, y que va, macho, y al final pues están aquí, se los cepillan, pues porque, bueno, mira, vamos a aprovechar este salto de guión pues para en un episodio cepillárnoslos y ganar una semana al tiempo, ¿no? Uh-huh. Parece una especie de apuesta, de divertimento, de jugar al despiste de los uh-huh. guionistas, ¿no? Hay por ahí una teoría muy, muy chunga en la que la gente apuesta a que la araña Medusa que les mata en realidad es el hombre de negro que adoptó la forma de la araña para matarles. No entiendo con qué sentido, pero es una de las teorías que circulan por ahí, de estas muy peregrinas y muy, en fin, flipantes que la peña se monta. Bueno, en realidad, porque en realidad mueren, o sea, por lo menos Nikki muere enterrada viva, ¿no? No fue al final cuando, porque lo que hacían las arañas, claro, paralizaban, claro, claro, y daban la apariencia, ¿no?, la sensación de que estaban muertas, pero cuando empiezan a luego ya a enterrarlas, creo que era Harley, ella como que abre los ojos y se queda ya ahí cortada la trama. Me suena a mí algo así, fíjate. Sí, es así. Claro, sí. Que por eso es muy Hitchcock, ¿no? Porque... Exacto. Claro. Claro. Te deja. O sea, una muerte jodida. Joder. Sí, es un poco a lo Poe, ¿no? El entierro prematuro este. Pero bueno, se la habían buscado, también, Sí. Bueno, pues ya solamente queda, y ya para rematar esta tercera temporada, hablar del final. El primer flash forward metido, que duró 2 episodios, que a mí no me estaba interesando mucho, pero cuando comprendí que era un flash forward, todo cobró mucho sentido y fue uno de esas grandes sorpresas, ¿no? Y el hecho de decir, coño, porque hasta esos momentos no sabíamos si realmente iban a salir o no, ¿no? Y ese flash forward demuestra que en efecto algunos, por lo menos, lograron salir de la isla, con lo cual ya no era importante, o no era tan importante que salieran o no, sino que lo verdaderamente decisivo era saber cómo lo lograron y qué pasó entre medias, porque algunos, bueno, esto ya después, como en la cuarta temporada iba de eso, se sustituye el flashback por el flash forward, pues averiguaremos quiénes salieron de la isla, y toda la temporada va en torno a ese misterio. ¿Por qué no está Sawyer? ¿Por qué son 6? ¿Qué ha pasado con los demás? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está ocurriendo, ¿no? Entonces era una de esas cosillas jugosas. Pero el hecho de decir, ¿piensas que es un flashback? Pues no, estás viendo el futuro, no el pasado, amiguete. En fin, a mí me dejó completamente con el culo prieto, ¿no? Sobre todo cuando aparece ahí Kate y dices, ¿pero cómo? ¿Que Kate y Jack ya se conocían? No me cuadra, tío. O sea, esto no me estoy sintiendo estafado. Claro, luego ya comprendes en la conversación que no, que es el futuro. Y te vas dando cuenta poco a poco, ¿no? El paso de Jack por una funeraria también te dejaba un poco intrigado, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo recuerdo la rumorología, cómo se disparó en este final de temporada. Yo recuerdo fotogramas muy bien sacados de ese papel de periódico que tiene Jack en el que se anuncia un funeral, efectivamente. Y cómo te enfocan un nombre, que es que no se ve en todo el episodio, pero es Jeremy Bentham el nombre que aparece. Y no sabemos quién es. Bueno, pues el tema de los spoilers ya nacían por todos lados. Se buscaban orígenes, quién será Bentham, por qué ha sido tal. Y es a mí me parece maravilloso. Hay pistas a lo largo del episodio que te dan la señal de que, ojo, te están engañando. O sea, el tío usa un le llaman al móvil, ¿no? Y utiliza el móvil constantemente y tal. Y el móvil es un móvil muy moderno para el año que en teoría debería estar sufriendo ese flashback, ¿no? Porque estos tienen el accidente en 2004... Y ese modelo de startup, este Motorola que tenía así moderno, que se abría, ¿no os acordáis? Tipo Almeja. Pues ese modelo que aparece del tío, pues era posterior, era 2007. Entonces, claro, eso te tenía que haber dado la pista a ti, pero no habías caído en eso, ¿no? Por ejemplo, toda la actitud que tiene Jack en ese flash forward, ¿no? Está desquiciado, está deprimido, al borde del suicidio, roba pastillas, se intenta recetar a sí mismo pastillas y no puede comprarlas. Su padre no está, aunque bueno, hay un momento en el que le preguntan, hay un pequeño posible error que podrían haber tenido ahí cuando le preguntan por su padre en el hospital, porque te da un poco la pista que si está su padre, pues efectivamente es un flashback, pero salvo eso, está muy muy bien. Pero eso yo creo que es no es un fallo, además no le preguntan por el padre, si recuerdas, es el otro doctor le dice, ¿cuánto ha bebido usted? No se da cuenta que está borracho, y el otro dice, ¿borracho? Llame a mi padre, que es aquí una persona también muy importante en este hospital, a ver si está más borracho que yo o no. Claro, el otro le mira con cara como diciendo que llame a tu padre, alma cándida. Claro, está muerto. Sí, es que según lo vea, es verdad. Claro. Pero bueno, a mí la primera sensación que me dio es, joder, pero si estaba su padre, ¿no? Y claro, al volver a verlo dices, no, es que no sale su padre, es verdad. Pues entonces, sí, era una imagen bastante lamentable de Jack, ¿no? Sí. Y por cierto, bien interpretada, porque el tío la verdad es que hace bien esos momentos, ¿no? Es que claro, hasta cuando llega a ser líder Jack, le ves que le falta algo, ¿por qué? Pues porque es un personaje también atormentado, ¿no? Entonces sí, está. Pero vamos, conseguidísimo, apoteósico, y si para muchos el momento del This is not Penny's boat, este no es el barco de Penny, es maravilloso, para mí el momento ese de We have to go back, Kate. Tenemos que volver. Es impresionante, ¿no? Que te quedas ahí, ¿no? Te deja ahí con ese avión despegando y tú con la cara de Lelo de Dios mío, la que me espera ahora un año de aguantar aquí para saber qué ha pasado y por qué. Desde luego. El único problema es la barba de Talibán que se deja aquí el colega. O sea, muy potente. Luego descubriremos más adelante, en temporadas futuras, que en realidad el propio Jack se había propuesto dejarse barba, ¿no? Y cuando va a visitar a Hugo se lo dice, a lo mejor me dejo barba, ¿no? Cuando están ahí jugando al baloncesto y demás. Esto lo vemos más adelante. Pero madre mía, vaya barba que me gasta aquí el colega, que se ve que es más falsa que... Si os fijáis, ese tipo de barbas se han puesto como de moda, ¿no? Hay bastantes modelos publicitarios, lo vemos en publicidad, que esa especie de barba bíblica, pues está a la orden del día. Sí, bueno, Sergio Rodríguez, el jugador de baloncesto del Madrid, por ejemplo, que tiene una barba ahí frondísima. Yo para acabar, no me gustaría finiquitar la tercera temporada sin filosofar un poquitín. Sobre, a lo mejor no filosofamos tanto, pero me resulta muy significativo el hecho de que una isla curativa, entre comillas, donde los hombres que no pueden, que son estériles, sí que pueden dejar embarazadas, ¿no?, a las mujeres que aman, y donde un individuo que está postrado en una silla de ruedas de repente ya puede caminar, precisamente al que ha vivido toda su vida en la isla, el que más tiempo, bueno, con la excepción de Richard, pero bueno, ya Richard llega a la isla adulto. Ben no. Ben sí que podemos decir que lleva casi toda su vida en la isla, que es el gran benefactor de la isla. La isla es lo más importante para él. Y sin embargo es el único que genera cáncer. O sea, la isla casi como que le castiga. O es otra forma de decir que quizá Ben es el cáncer que tiene la isla, ¿no? Entonces es muy significativo porque se le pueden dar muchas vueltas a este tema. El propio Ben se sorprende diciendo, ¿cómo puede ser que yo tenga cáncer en la isla? Cuando se supone que nadie tiene cáncer, que aquí se cura el cáncer, que la gente que viene con cáncer de fuera, aquí de repente se le cura. Recordemos a Rose. Rose llega a la isla con cáncer y aquí se le cura milagrosamente. Y sin embargo, Ben lo genera allí, estando allí, llevando toda la vida allí, sin moverse de allí. Es muy curioso. Me parece muy significativo, me parece muy interesante. Y uno ya tiende a filosofar, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Alcón, venga, empieza tú. Yo creo que es un... Yo me decantaría, dentro de todas las posibles teorías que pueda haber, me decantaría por el hecho de que fuera un castigo de cara a determinadas acciones que toma Ben que no le gustan a la isla, ¿no? Él en teoría ya lo conocemos todos, él es el líder de los otros, él es el líder de ese grupo que jura defender y amar a la isla sobre todas las cosas, y precisamente como ese líder, como esa especie de Moisés que tiene que llevar a la tierra prometida a su pueblo, pues que luego no acaba viendo la tierra prometida porque le falla a Yahvé en su momento, porque duda de él, pues aquí, en el momento en el que Ben duda de la isla, y duda en determinados momentos cuando no ve las cosas claras, cuando empieza a tener esa envidia, pues lógicamente con Locke, no cuando se genera en la tercera temporada porque haya tenido el cáncer, sino anteriormente, en la segunda, ¿no?, cuando está intentando forzar que Locke no marque los números para que implosione la escotilla y tal, pues ahí puede haber algo que la isla, este ente que creemos que es el que caprichosamente a veces toma decisiones y otras las hace de manera muy inteligente, pues decida cepillarse a Ben, o por lo menos darle ese toque de atención. Ahora te lo vas a currar, macho, te voy a meter el cáncer y a ver cómo sales de esta, ¿no? Son caprichos, pero yo sí me decantaría por esa especie de castigo, que al final no deja de ser más que eso, porque, ojo, otra norma que tiene la isla, que ya veremos en la cuarta, es todo el que sale de la isla o el que la mueve, ¿no?, el que gira la rueda, pues no puede volver. Pues el tío acaba volviendo también, ¿no? O sea, hay determinados giros y excusas que a través de ellas pues se sale con la suya, ¿no? Pues aquí le fuerzan, ¿no? Pero ya te digo, yo me decanto con eso, con el hecho de que sea un castigo. Pero claro, la isla castiga, pero también provee, porque inmediatamente después le llueve un cirujano, ¿no? Sí, pues ahí, a ver cómo te aprovechas y cómo te las vas a valer para aprovechar ese castigo. Por eso es un castigo, ¿no? No es directamente la muerte, porque por otro lado, ya ves, llega Echo y mira, el humo negro directamente se lo cepilla y la isla no hace nada por él. Bueno, Gecko, ¿qué me cuentas tú? Bueno, pues un aspecto, ¿no?, que la que provoca, ¿no?, interpretaciones, porque es verdad que es una pregunta sin respuesta. Entonces ya tendríamos que quizá a lo mejor, no a lo mejor la isla, si tenemos que focalizarle el tema en el propio Jacob, que no esté muy muy muy contento con su tercero, porque al fin y al cabo es verdad que luego después será Richard, ¿no?, su segundo. Pero a ver, interpretar, pues efectivamente, solo podemos, yo solo puedo aceptar que sea que es tan mala persona, ¿no? Que al final que no tiene una salida como a lo que son las enfermedades, porque también es cierto que tarda luego en curarse de las agresiones que sufre, no como por ejemplo puede ser Locke, que fíjate, de un disparo pues se recupera en nada. Pero luego también es cierto que el resto de personajes también tienen malas acciones y son como perdonados, o por lo menos no tardan en no enferman o se les cura rápidamente las lesiones, las heridas, como puede ser Locke, porque Locke se le ha aplastado la pierna, recibe también otro balazo en próximas temporadas, aunque es curado por Richard, pero sí es verdad que este no tiene salida. Entonces lo único que yo puedo entender es, bueno, porque quizá los actos, ¿no?, que tuvo lugar en la famosa purga y que se vendiera a los otros o que se fuera a los otros, o incluso puede ser el hecho de matar, de provocar la muerte de tu padre, ¿no?, que puede ser el mayor crimen que puede existir, ¿no? Pues después de matar a tu hijo, pues puede ser matar a tus padres, pues pueden ir los tiros por ahí, pero claro, eso ya es cada uno ya su conclusión. ¿Manuel? Sí, bueno, para mí funciona el personaje. Yo creo que tengo dos explicaciones. Una de ellas es que la isla hace lo que corresponda a nivel de guionistas, lo que interese, pues, para hacer avanzar la trama, aunque sea contradictorias unas cosas con otras. Con no explicar lo que es la isla realmente, pues te dan pie a que tú te crees tus propias teorías y la trama pues avance, ¿no? Pues a base de estos giros, ¿no? Otra cosa que para mí le daría lógica, y es que la isla pues es una especie de metáfora de la ambición, ¿no? A esa meta que queremos conseguir a toda costa, pero que nunca nos va a proporcionar lo que queremos ni la felicidad, ¿no? Y de alguna manera este hombre intenta hacer todo lo posible pues por eso, por ambición, por ser, digamos, el espíritu de la isla, el personaje central de la isla, y la isla pues juega con él igual que él intenta jugar o juega con los demás, ¿no? De una forma maquiavélica, pues no le va a proporcionar pues lo que él quiere conseguir, le va a hacer pues pasar también pruebas exactamente igual que a los demás, y aunque de alguna manera le deje entrever la felicidad, que es conseguir todos sus deseos, siempre le va a frustrar, ¿no? Yo le veo un poco así, que es el personaje, la relación de este personaje con la isla, que es, digamos, pues una meta inalcanzable, una idea que nunca va a poder pues disfrutar pues de una plenitud de poder y de una plenitud de que parece que de alguna manera le promete a la isla, ¿no? La isla como esa trascendencia inalcanzable que nos haría elevarnos de ser seres humanos algo más y que nunca va a conseguir, ¿no? Y el drama de la persona que querría dar todo, da todo hasta el último átomo de su cuerpo, aunque sea matar a su propia hija, lo que sea, con tal de conseguirlo, ¿no? Bueno, eso lo veremos ahora después. Pero bueno, aquí en esta tercera temporada, pues oye, con cáncer o sin cáncer, Ben es todo un personajazo. Chicos, ¿nos metemos ya con la cuarta? ¿Por qué no? Pues vamos a meternos ya con la temporada 4 de Perdidos. Hemos estado aquí hablando de la tercera, ya la hemos finiquitado del todo, hemos estado casi, bueno, más de 2 horas aquí con el tema. Vamos con la cuarta temporada. Esta fue la temporada que se vio afectada por la huelga de guionistas, por eso de ahí que de veintipocos episodios que habían tenido las anteriores temporadas, de repente nos encontramos solo con 14, ¿no? Fue muy significativo. Fue la temporada, además, de los Flash Forward, que habían sido presentados al final de la tercera temporada, con esos 2 últimos episodios, y que aquí iban a meterse de algún modo dentro de esta nueva estructura de narración. La isla, lo que ocurre en la isla, ya no es el presente y los flashbacks son el pasado, sino que aquí esos interludios corresponden con el futuro, con lo que va a pasar con esos personajes cuando vuelvan al mundo real, en qué situaciones se van a encontrar, y lo que ocurre en la isla es el pasado. Nos va a explicar la isla, cómo sale esa gente de la isla, por qué son ellos los que salen de la isla, quiénes se quedan en la isla, por qué, etcétera, etcétera. Como siempre, lo que ocurre en la isla suele ser más importante que lo que ocurre fuera, pero no deja de haber, como siempre, algunos flashback, o en esta ocasión flash forward, maravillosos. Y como siempre, el amigo Desmond viene aquí para ponerlo todo patas arriba con flashback forward. En fin, lo de Desmond es para echarle de comer aparte, porque este tío tiene aquí el gran episodio de la serie, pero luego, si queréis, hablamos sobre este tema. Bueno, pues Halcón, nuevamente dirígenos a través de la jungla. Cuéntanos así un poquito, a grandes rasgos, recuérdanos, antes de que empecemos a matizar, sintetiza, ¿qué nos contaba esta cuarta temporada? Tan, tan, tan, tan, tan. Vaya, pues tenemos aquí Halcón, precisamente es Halcón el que se nos ha caído. Los demás estáis, ¿no? Sí. Bueno, pues mientras llega Halcón, voy a intentar... yo, claro, como tengo aquí... su guión, pero yo no lo tengo tan bien estructurado como él. Vamos a ver si podemos sentarnos hasta que llegue él y me sustituya. Pero bueno, el poder de Jacob me obliga. Los temas principales que vamos a ver en esta cuarta temporada corresponden, primero, con esta nueva tripulación que vienen en este carguero, en este buque, que nos vamos a descubrir que hay dos grupos muy bien diferenciados. Está el grupo de los científicos y el de los mercenarios. Y lo cierto y verdad es que unos vienen, o parece que vienen, a salvar y a rescatar a los supervivientes, que de algún modo era la misión que todos esperaban. Que, por cierto, Halcón, ¿ya has vuelto? Sí, acabo vale, de volver. Bueno, pues eso, que había dos grupos, unos que sí parece que van a rescatar a los supervivientes, a nuestros protagonistas, que son los científicos, y luego están los mercenarios, los hombres de acción, que luego descubriremos que vienen aquí primero a localizar y en fin, suprimir al señor Benjamin Linus, y luego matar a todos los de la isla, así, tal cual, porque la gastas y la gente. Bueno, esto ha sido una especie de mini inicio. Como tú ya estás, Halcón, nuevamente, pues yo me vuelvo a meter en el banquillo. Venga, sigue tú. Sí, bueno, pues como has dicho, ¿no? A través de los flash forward vamos a ir descubriendo quiénes son los que han salido de la isla. Y en la propia isla, además, como has comentado, pocos episodios, huelga de guionistas, pero es que además es la temporada en la que menos días pasan dentro de la isla. Yo creo que no llegan a 18 días, lo que ocurre todo el tiempo, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo a través del helicóptero vamos a ver ese grupo de buenos del carguero, con Lapidus, Charlotte, Daniel Faraday y Miles, intentan un poco ayudar. Parece que tienen sus propias intenciones, ¿no? Apoyando, intentando salvar a los supervivientes, pero bueno, luego tendrán sus intereses dentro de la isla y cada uno su motivación. Y por otro lado, esos mercenarios que directamente pues son pagados por Widmore y van contra el resto de otros, sobre todo por Benjamin Linus, ¿no? Para cargarse a Ben. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver cómo en pocos días intentan ir y volver determinados supervivientes, ¿no? Al carguero. Vemos cómo el líder de los mercenarios tiene unido a sí mismo un sistema, un mecanismo con una bomba dentro del carguero, de manera que si le matas o si su corazón deja de latir, pues van a morir todos los que estén en el carguero. Nos vamos a llevar una sorpresa en el carguero porque vamos a ver a Michael, que está allí, no sabemos bien por qué. Habrá un episodio con un flashback que nos explicará qué ha ocurrido con Mike después del accidente y después de haber salido de la isla y por qué está en el carguero. Buscará su propia acción de redención y realmente no nos cuenta mucho más allá, porque es que en la temporada anterior hemos visto que hay algunos que logran salir de la isla y el final de esta temporada, pues lo que vamos a ver es que efectivamente cómo salen esos seis de Oceanic, ¿no? Recuerdo mucho además el cómo antes de que empezara la temporada, pues la gente intentaba generar spoilers con los títulos de los episodios que se iban conociendo, ¿no? Cuando el primer episodio se llamaba Los seis de Oceanic, ¿no? Pues ya te daban una pista y te decían, joder, es que son seis los que van a salir, ¿no? Los Losties que salen, ¿no? Y a medida que iban sucediendo esos títulos, pues sabías, este va a estar dedicado a tal persona, este a tal otra. Es curioso que el primer episodio sea además de los primeros que no está centrado en Jack, sino que va a ser de un flash forward de Hurley. Y bueno, una temporada quizás que al revisionarse se le sacan muchas más ventajas, porque tiene un capitulazo como el de la Constante y porque tiene cosas que enlazan muy bien con la temporada anterior, pero que la primera vez que la ves, y seguramente muchos de nuestros oyentes tendrán ese recuerdo, te empieza a dejar un poco frío, ¿no? Empiezas a ver que quizás la serie te ha dado ya demasiado y a lo mejor va a empezar a darte menos, ¿no? Esa es un poco la impresión y todo lo que va ocurriendo en la isla. Por no comentar, efectivamente, el tema de la rueda, que ojo, que eso será objeto, supongo, que de bastante polémica, ¿no? Bueno, quizá no tanto. Bueno, ya veremos. Sí me parece curioso que... a mí me cuesta creer, por lo menos, que nada más pisar pero en cuanto llegan al mundo exterior, estos seis de Oceanic se transforman en personas que son completamente distintas a las que han sido hasta ese momento, ¿no? O sea, ninguno es exactamente como era antes de embarcar en el Oceanic 815, pero tampoco son los que habían sido en la isla, ¿no? O sea, ahí vemos que Jack yo qué sé, se va lanzando poco a poco a una desesperación, al barranco de la inadaptación total de su nueva vida, progresivamente, pero vamos, que vamos viendo cómo se va hundiendo poco a poco, va tocando fondo. Uno de esos mazazos, ¿no?, que le conduce a esa situación, pues es que se entera, cuando ya ha salido de la isla, aquí los guionistas tiraron de culebrón, de que Claire es su hermanastra, ¿no?, que su padre pues iba por ahí haciendo sus cositas, no perdía el tiempo, y resulta que Claire es su hermana, digamos, del mismo padre, pero de otra madre. Después de visitar a Hugo, que acaba en el manicomio, pues, y que este le diga que ha visto a Charlie, que ha tenido una conversación con él y tal, pues digamos que le increpa un poquito. Jack se perturba así un poquito por lo que le dice Hugo, y como que, en fin, que además le anuncia de que va a tener una visita muy pronto, y poco después le vemos que ve a su padre muerto ahí en el sofá de su casa y tal. Vamos, mazazos así, porque eso le va a conducir a él al asunto de empezar a tomar de nuevo fármacos así potentes, drogas, ¿vale?, que de algún modo va a suponer otro clavo en su ataúd, ¿no? Y el último del todo, el tercer mazazo, es cuando, en fin, empieza, después de que ha conseguido, pues eso, ganar, llevarse a la heroína, ¿no? Porque hasta ese momento Sawyer parecía que iba a ser el que se iba a llevar a Kate finalmente y definitivamente, pero no, es él. Gracias a que Sawyer no ha salido de la isla, luego descubriremos qué pasa con él, pero él, después de que sí consigue tener un idilio, ¿no?, un romance perfecto, ¿no?, con Kate, la mujer de su vida, pues empieza a tener ahí celos absurdos y ridículos, y él mismo, ¿no?, pues acaba crucificándose, ¿no?, la mano que le quedaba, y en fin, pues de ahí a que intente suicidarse y a una vida completamente asquerosa en la que no tiene nada sentido, solo volver a la isla, que era el sitio donde él, de algún modo, pues todavía podía marcar alguna diferencia, ¿no? Luego Kate, pues yo qué sé, chicos, se ha convertido, ya no es esa Lara Croft, ¿no?, de la primera temporada, es una madre responsable aquí que tiene que cuidar de Aaron, y yo qué sé, la veo, no sé, como demasiado dramático este personaje, ha perdido todo el feeling, ha perdido todo el morbo, ¿no? El Sayid, a lo mejor Sayid es el personaje que más me gusta, ¿no?, en el mundo exterior, ¿no? Pues es una especie de Anakin Skywalker, ¿no?, de caballero Lady elegido, ¿no?, que debe proteger a todos sus amigos, ¿no?, aunque para eso tenga que matar a quien sea, seducir a quien sea, jugar al golf y todo, en fin, que no sé, chico, por lo menos esa historia era interesante, ¿no?, aunque está siendo manipulado totalmente por Ben, pero no sé, por lo menos esa trama me hacía gracia. Sun, yo qué sé, de repente la vemos ahí una mujer decidida que incluso se llega a enfrentar a su padre, le compra la empresa más o menos con la indemnización de que le dan por lo de Oceanic y demás, y le somete ahí a su padre. Si entendemos un poquito cómo funciona la mentalidad oriental, pues es un choque que muy muy impactante, incluso poco creíble, pero bueno, aquí de repente Sun se convierte en una tía aquí criminal, no criminal exactamente, pero una tía dura, ¿no?, aquí que de repente dice, aquí estoy yo, ¿no?, con lo mosquita muerta que había sido hasta ese momento. Y Harley, que yo qué sé, tío, ya ha perdido completamente el norte, ¿no?, acaba en un manicomio, con eso lo digo todo. O sea que, no sé, creo que los cambios de estas personas, incluso Jack, joder, que lo tiene todo de su parte, que podría haber sido feliz, ¿no? O sea, han encontrado la vida perfecta y sin embargo la desaprovecha y la arruina él mismo, ¿no? Me parece muy triste, ¿no? Y dices, pues coño, pues para eso no haber salido, ¿no? Me parece demencial. Pero bueno, ¿alguna cosita sobre esto? Sí, bueno, era un poco la artimaña del guión, un poco para dar ese punto trágico y desgraciado pues a los personajes, que parece que basaban todo su futuro en salir de la isla, y cuando salen pues descubren que lo mejor que pueden hacer es regresar, ¿no? De alguna manera todo lo que construyen fuera de la isla pues fracasa. Son una panda de fracasados y todo les sale mal, y ves que en su vida pues falta algo muy importante, de que son caricaturas o sombras de lo que eran en la isla. Un poco yo lo entronco pues con el sentido final de toda la serie, ¿no? Esa imposibilidad y esos personajes dramáticos y torturados en los que nunca les va a salir nada bien, ¿no? Y bueno, yo lo que sí me hizo mucha gracia pues son un par de personajes secundarios que fueron, pues uno era Lapidus, ¿no?, este que le definieron en un episodio como un personaje que parecía sacado de una película de Burt Reynolds, el Jeff Fahey este me caía bastante bien, y luego Kevin Durant, ¿no?, haciendo pues eso de mercenario, este secundario dientones al que siempre se ven los dientes, pero sí daba esa pinta de comando implacable, que como adversario era bastante bueno, ¿no? Yo creo que le podían haber desarrollado un poquillo más. Bueno, ese personaje llamado Martin Kimmy, o Kimmy a secas, ¿no? Que la verdad es que hacía de sicario mercenario muy molón, y luego más adelante le vamos a ver muy poquito, pero las pocas intervenciones que tiene, muy contundente, porque este es un personaje, bueno, de pues eso, de pelis de acción. Este en Los Mercenarios 3, pues no desentona lo más mínimo. Personajazo. De hecho, de los nuevos personajes, hemos hablado de los personajes clásicos. Si queréis, bueno, ya Gecko y tú, Halcón, comentad qué os parece un poco la evolución de los personajes principales de los seis de Oceanic. Recordemos que el sexto es Aaron, es el niño pequeño, claro. Y luego hablamos de los personajes nuevos, porque se ha mencionado a Lapidus y a Kimmy, pero joder, está Miles, está Charlotte, está sobre todo Faraday, o sea que son personajes que se incorporan y que van a tener mucha potencia. En esta ocasión sí que creo que los personajes que se van incorporando a la serie, aunque no duren mucho, o aunque tienen su final casi con las horas contadas, ya llegan un poco a esta serie, pero qué demonios, que son personajes con mucha potencia. Gecko, sobre el asunto de los seis de Oceanic en el mundo exterior, ¿quieres comentar alguna cosilla? Sí. O ya nos metemos. Venga. Sí, la verdad es que yo creo que, en general, me parece decepcionante. Fíjate, las tramas de los Flash Forward, sí destaco, o por lo menos me interesó mucho, lo de Sayid con Ben, un Sayid ejecutor y alejado de lo que le habíamos visto en la isla, porque si es verdad que tío, pues oye, aparte de sus recursos y que podía ser beligerante, pero siempre lo hacía por motivos por lo menos loables o para salvar a los demás, ¿no? No le ves como un ejecutor en vez de preguntar para obtener una respuesta, ¿no? Disparo primero y luego las preguntas. O sea, que se deje manipular o poco dirigir por Ben, porque le echan en cara que entiendes que es por la muerte de Nadia, que también ahí tienes que saber el averiguar el porqué. Creo que eso sí me parece interesante, pero a partir de ahí, el flash forward que más me gustó fue el de Sun y Jung, cómo jugaban con el flash forward y el flash back. Joder, al final vamos a hablar de flash de Lima Limón aquí. Y nada más, porque es que es verdad que fue muy tramposo, pero la verdad es que muy agradable de ver y fue muy llamativo y con un final muy emotivo, porque encima descubres que Jim va a morir. Entonces dices, coño. Pero aparte de eso, o sea, que ahí desaparece para mí de la serie ya es en esta temporada. Fíjate que ya cuando termina la línea argumental que tenía con Sawyer al principio, yo creo que Kate ahí al final de la tercera temporada ya desaparece, va desapareciendo, y yo creo que es aquí cuando ya nada, es que se acabó Kate, porque ya la quinta y la sexta es prácticamente lo mismo. No es como Juliet, por ejemplo, que tiene todavía muchas más cosas que decir. Yo creo que Kate no, ya que está como siempre alcoholizado y ahí perdido y nostálgico y llorando como en los flashbacks de al principio, pero también por lo menos quería saber esto del cadáver, ¿no? Que viste en la tercera temporada y que por lo menos, pues oye, vamos a ver qué se nos va a contar. Y a partir de ahí, nada más, o sea, lo que son los flash forward, porque ya comentabas lo del tema de Claire. Si es verdad que cuando se descubre que el padre de Jack es el padre de Claire, fue en la tercera temporada, en esto de las coincidencias tan famosas que sobre todo se acentuó mucho en la segunda temporada, pero tampoco fue nada del otro mundo. Y luego la isla, pues yo creo que un poco lo mismo. Fíjate, presentamos de los nuevos personajes. Yo creo que esa temporada se la reparten Ben, como siempre, Locke, Faraday y Desmond. Es que ni siquiera tengo ya un Jack. O sea, Jack está obsesionado con volver. Pero dando. Es que yo creo que es una temporada que da muchas vueltas, porque el Kimmy entra y sale de la isla. El Ben, pues lógicamente, intenta boicotear lo del tema del barco, que por lo menos ya sabemos por qué tenía información al respecto la tercera, porque tiene ahí alguien infiltrado. Resulta que luego es Michael. Eso fue un buen momento. Pero el resto, o sea, lo que son los personajes clásicos, yo no, es que estoy intentando hacer memoria y es que ni siquiera Sawyer, quitando esos momentos ahí emotivos del final, es casi incluso más con Juliet. Por lo menos aquí ya el cisma auténtico Locke Jake aquí surge, ya es cuando además le agrede, ya que agrede a Locke en el primer capítulo, y aquí de repente se reparten. Locke se queda como, pues oye, a Harley, a Sawyer, a creo que era también a propio Ben, lógicamente, a Claire. Y los otros se quedan un poco como con los buenos, ¿no? El Jack se queda con Rose y Bernard, porque además Rose le censura, ¿no? Como, no, yo no, con este asesino no puedo ir, yo me voy con Jack. A pesar de que yo tengo los mismos motivos que tú para quedarme, que yo, si salgo de aquí, mi cáncer puede desarrollarse, o por lo menos no lo sé. Porque lógicamente puede ser curado, pero también puede tener la duda de que fuera voy a estar enferma, y también porque yo creo que es feliz con Bernard, ¿no? Eso luego se acentúa mucho en la segunda temporada, pero es verdad que aquí es el cisma, ¿no? A mí eso me pareció interesante, pero al fin y al cabo los que luego monopolizan las tramas buenas, chulas, son Ben Locke con el tema de los hostiles, sobre todo con la ejecución de Alex, creo que es otra evolución de Ben, porque ahí hasta te da pena, dices, coño, mira que eres un cabronazo lo que te has pasado aquí tres pueblos, pero oye, el tío desde luego que sufre cuando matan a su no hija, a su hija adoptiva, digamos, llamémoslo así, y al final le importa todo un carajo ya, ni que sea el protector de la isla ni nada más, solo por querer matar a Kimi provoca que el barco se vaya al carajo, aunque esté en Dermon, que esté quien sea. O sea, eso a mí, o sea, si ya veíamos que desde la segunda temporada Ben tenía mucho que decir, la tercera ya, aquí todavía en esos minicapítulos, porque al ser tan corta, pues cada uno pues tiene menos margen de actuación, pero todavía al Ben le vemos un aspecto nuevo, que es el de que sufre por la muerte de una persona, cuando es todo lo contrario, se ve que es una persona que no tiene empatiza con nada, pero oye, tenía su corazoncito con Alex y Alex muere de una forma brutal. Yo creo que ahí es la diferencia, ves Kate, por ejemplo, que es nada ya, con Ben, que todavía tiene mucho que decir. Entonces yo con los personajes clásicos me quedo, ya te digo, con los que acabo de comentar. Muy bien, Manuel. Sí, un poco más o menos en la misma onda, ¿no? Es una temporada que, hombre, por lo menos yo lo que sí tengo que decir es que me pareció que andaba muy bien de ritmo, ¿no? Y por un lado los personajes principales pues perdían interés, pero sí el tema de los mercenarios y el helicóptero, el tema de la bomba, el barco y tal, pues yo creo que le dieron vidilla a la temporada, y el hecho de que tuviese menos episodios, yo creo que realmente no la perjudicó, todo lo contrario, ¿no? Si hubiésemos visto otra temporada de veintitantos episodios, lo mismo se había hecho un poco duro, ¿no? Yo es que diría más que no pasa nada realmente, ¿no? Es decir, el tema de los mercenarios está muy bien y tal, pero es que es lo que os decía antes, pasamos de que sabemos que se han ido de la isla hasta que justo salen, ¿no? Pasamos de que hay un funeral de una persona que es Jeremy Bentham hasta que vemos quién es Jeremy Bentham, pero tampoco sabemos mucho más. Yo es que sí percibo en esta temporada ya cosas fallidas, pero porque no tiene tampoco una estructura clara. O sea, yo aquí no veo, estaba mucho más con lo que decís, Álvaro y Antonio, con el tema de los flash forward, porque es que no te ofrecen nada al final, no te dan nada, es que, ¿no? Sí, son personajes distintos. Nos da la sensación de que el flash forward es una idea muy buena, pero que está muy limitada. O sea, realmente hay algunos episodios que están muy bien, pero luego la mayoría son gilipolleces. Hablando en plata. No te dan nada, exactamente. Es que no te merecen la pena. No te ayudan a seguir la trama, ni te enseñan cosas nuevas. Es más, es que si te enseñan cosas nuevas, te se cargarían el resto de temporadas que quieres seguir haciendo, con lo cual no puedes contar mucho, ¿no? Ese es el problema. La idea es muy buena. Esta queda tan bien en el final de la tercera, que en la cuarta pues pierde mucho, mucho fuelle. Y ojo, y sí, como comentáis, pues aquí sí que podemos hablar de los nuevos personajes que dan más vidilla, ¿no? Pero sí, yo estoy con vosotros. Es muy buena idea, pero yo creo que para un solo uso, ¿no? O sea, en el momento que ya te desvelan pues que ves el primer fast forward, pues piensas que es genial y dices, joder, me han sorprendido, ¿no? Era complicado ya que me sorprendiesen aquí en la cuarta temporada y al final lo han hecho, ¿no? Pero luego se queda en eso. Ya utilizado de una forma pues recurrente, pierde todo tipo de interés. Ves que realmente no tiene mayor incidencia en lo que es en el tiempo principal y más importante de la historia, que es el presente, entre comillas, y luego, eso sí, luego te contribuye pues al despiste de una de las líneas temporales, entre comillas, de la última temporada, ¿no? Que no sabes qué, si estás viendo un flash forward o un flashback o todo lo contrario, ¿no? Pero sí, yo creo que es una idea que se agota nada más empezar, ¿no? Es que es una idea que se pule, si me permites, Manuel, se pule en otras series. Gracias a esta, otras series han aprovechado de esto y lo que han hecho es pulirlo, ¿no? Yo recuerdo Breaking Bad tiene un par de flash forwards, pero son muy pequeñitos, muy concisos. Es decir, son imágenes utilizados de una forma muy limitada y muy escueta. Pero este yo creo que tenía que haber quedado como único flash forward el primero y ya está. Y hubiese ganado bastante, ¿no? Mm-hmm. Estoy de acuerdo. Aunque yo insisto nuevamente que los flash forward de Sayid son muy interesantes y además volvemos a ver a Ben, porque Ben no regresa convencionalmente, ¿no? Él se teletransporta, que al principio no lo vamos a entender, pero luego comprenderemos que él se teletransporta gracias a la rueda esta de la isla, que parece que tiene una especie de conexión con un desierto en Túnez, me parece que era, ¿no? Sí, en Túnez. Ciertamente, y que la gente aparece ahí porque primero es lo vemos a Linus y luego vemos que será Locke. Y hay una cosita, ahora que menciono a Locke, bueno, ahora le menciono, voy a acabar con Ben, pues eso, que él también sale de la isla y bueno, pues va a tener alguna de esas tramas guay, porque si hay algunos personajes que se empiezan a diluir excesivamente, el personaje de Linus mantiene un poco su estatus. Creo que sigue siendo el personaje más potente de la serie, a mi juicio, en esta cuarta temporada, teniendo todavía más papel. Y de hecho vemos que algunas de las escenas más memorables, como ha citado muy bien Manuel, es precisamente la ejecución de Alex, ¿no? O sea, él vemos que dice, no la conozco de nada, fue una mujer que la encontré de... O sea, fue una niña, ¿no? Un bebé que le quité a una mujer porque estaba completamente zumbada y tal. Y la verdad es que no... Y vemos que antes de que acabe de formular la frase, antes de que acabe, le interrumpe el otro pegándole un tiro y diciendo, bueno, pues si no te importa, jódete y te la cargo. Y se queda ahí un poco loco. Esto lleva a un asunto que no sé cómo casa luego con lo que entendemos de humo negro. Yo estoy convencido, a mí que no me vendan ninguna moto, que en esta temporada lo del humo negro todavía no tenía una explicación clara, y no lo de... Lo del anti-Jacob y todo ese asunto aquí todavía no estaba desarrollado. Porque eso, de que Ben apriete ahí unas palancas y unos botones y tal, y libere el humo negro como si fuese una especie de arma de destrucción masiva que aparece y se carga a todo el mundo, pero a otros no y tal, yo qué sé, me parece que no se justifica muy bien. O sea, luego cuando conocemos al hombre de negro, al hermano de Jacob, y vemos cómo es, me parece muy, muy difícil de creer que el humo negro se ponga al servicio de Ben como si fuese, pues eso, una especie de medida de seguridad extrema. Con lo cual, aunque me parece que es un escenón y está de puta madre ver eso en esos momentos, luego creo que no acaba de pegar muy bien con lo que luego vamos a entender que es verdaderamente el humo negro. ¿Pero qué tenéis que decir sobre ese asunto, chicos? Porque yo creo que el humo negro, mi teoría, era una idea que ellos habían tenido para desarrollar una especie de arma de protección, ¿no? Desarrollada por Dharma, ¿no? Un arma de alta tecnología, por eso sonaba así un poco a metal. Y yo creo que esa idea se mantuvo hasta prácticamente el final, que la cambiaron por un rollo como más espiritual. Pero yo creo que la idea que tenía en la cabeza del humo negro, pues es eso, un arma defensiva y ofensiva y tal, pero de alguna manera al servicio y a la protección de la isla, ¿no? Pero un arma al fin y al cabo. Pero tú estás de acuerdo conmigo, Manuel, en que realmente en este punto los guionistas a lo mejor tienen una idea, pero luego llega una temporada y dicen, venga, vamos a cambiarlo, y o sea, que hay improvisación, que a mí, o sea, aunque luego todo eso pongan pistas porque se han estado repasando los episodios y digan, bueno, esto podemos achacárselo al hombre negro, que el padre de Jack no sea una visión tal cual, sino que en realidad sea el hombre de negro que intentaba llamarle la atención y llevarle a donde estaba el agua, y todas esas paranoias que intentan que conjugue, pero que verdaderamente en este punto, en tiempo real, los guionistas tenían una idea del humo negro y de su misterio, entre comillas, completamente diferente, que aquí no había ningún hombre de negro, ni ningún anti-Jacob, ni como lo queramos llamar. Yo creo que aquí la improvisación, sobre todo cuando repasas la serie y dices, tío, o sea, es que hay cosas que no acaba, o sea, no intentéis engañarme. Yo me puedo dejar engañar hasta cierto punto, pero no me toméis por gilipollas. ¿Tú estás de acuerdo entonces conmigo de que hay improvisación pura y dura? Sí, sí, por supuesto. También hay que decir que no es la única serie a la que le pasa eso, ¿no? Recientemente, pues se está comentando, pues, el final de Cómo conocí a vuestra madre, que han colado un final que habían grabado hace, pues, una serie de años, hace bastantes años, y no casa exactamente con todo lo que han ido desarrollando después. Yo creo que la improvisación en el final de las series, para bien y para mal, está a la orden del día, y que cuando un guionista o un showrunner o un creador de una serie empieza a desarrollarla, hay un par de variables que no pueden tener en cuenta, y es cuándo le van a ordenar que cierre la serie, o si una serie que tenía pensado cerrar antes de tiempo, pues es tan exitosa que le obligan a mantenerla en antena, pues desarrollando tramas suplementarias, llevando a la historia pues a momentos a los que a lo mejor no, o a metas a las cuales no tenía pensado llevarlas y cosas así. Yo creo que esta serie pues es un ejemplo de cajón de eso, de una serie que murió de éxito, en el sentido de que yo creo que fue más larga de lo que tenían planteado en un principio, y a medida un poco también que incorporaban personajes que no tenían pensado que fuesen incorporados, y tramas que en un principio, al principio de la serie, estoy seguro que insistían en la mente de los creadores, pues dieron pues como resultado esos bandazos que a veces pasan, que más o menos al final intenten explicarlos y encajarlos de lo mejor posible seguramente, pero eso deja también como resultado pues incoherencias como la que estábamos comentando ahora, que no casa exactamente la naturaleza que te han mostrado del humo negro y tal y como te lo han mostrado pues al resultado final como una especie de ente metafísico y semi todopoderoso que pulula por la isla, ¿no? Sí, es que si además que... bueno, no, si además venga, sigue tu hijo. De alguna manera Eben podía acceder a él y bueno, pues tenerle, controlarle, tampoco se explicaría entonces por qué iba a sus anchas en las otras temporadas y decidía quién podía cepillarse o no, como que bueno, pues que se va a comer y dice este me gusta y este listo no, ¿no? Entonces, al final, ¿qué podemos pensar con eso? Que es que Ben de vez en cuando le soltaba como el que coges a un perro, ¿no? Le diga, pégate unas carreras. Y luego resulta que no, que es que tú tienes aquí un... Lo puedes manipular de alguna manera, lo puedes controlar. Entonces, ahí yo creo que efectivamente eso por lo menos no coincidía con lo que habías visto. Y luego ya si encima resulta que lo que es en realidad, pues quizá a lo mejor le das más excusa a que, bueno, pues Ben podía un poco controlarlo o dejarse él controlar en lo que es el hombre de negro ya posteriormente. Pero claro, comparándolo con el principio, y resulta que es que este tío podía de alguna forma controlar cuando tú tienes otros objetivos respecto a los que han quedado en la isla, etcétera, etcétera, con las embarazadas, pues eso es un peligro, ¿no? Que tengas eso por ahí cuando se puede cepillar a toda la isla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí es verdad que habría una contradicción. Había un episodio que lo hemos contado, ¿no? Que era, veíamos salir el humo negro de, digamos, del hueco de un árbol, ¿no? Y uno de los personajes principales cae y parece que es atrapado por el humo negro, pero tirando de él le logran sacar, no sé. Son cosas que te llevan muy lejos, pues, de lo que era al final. O sea, yo creo que era que la primera temporada, fíjate. Sí. Como es yo el creo, segundo yo creo que tienen. Me parece que sí. Sí, y él como que decía, no, es la isla que me llama, cuando estaba con esas filosofías, claro, era al principio de todo. Fue los últimos capítulos de la primera. Y... sí, pero que yo creo que efectivamente el humo negro en la cabeza de los guionistas fue durante un tiempo de una forma, luego de otra, y luego para el final terminaron con él de una forma muy distinta, ¿no? Bueno, pues voy a dar paso a nuestro Desmond particular, porque está yéndose, volviendo... desaparece y vuelve a aparecer, o sea, está entrando en paradojas temporales, que es Halcón Maltés, que estás teniendo unos problemas de conexión hoy apabullantes. De hecho, los que conozcáis Skype, ya sabéis qué ruiditos hace cuando algún compañero se cae. Bueno, pues todo ese ruido es Halcón cayéndose constantemente. Bueno, Halcón, sí, sí, antes de que te caigas, cuéntanos. Desde que me habéis metido en el helicóptero es eso, de repente pierdo el reconocimiento y acabo de irme 3 años atrás y no os conozco, ¿no? ¿Quiénes sois vosotros? No, sí, sí, estaba, bueno, pues, si entramos a lo de Desmond, que es lo mejor de la serie, es así, pero estábamos comentando el tema del humo negro, solo decir que también coincide, ¿no? En este momento en el que parece que está un poco al servicio de Ben, coincide con el descubrimiento de esa barrera sónica que nos lo habían enseñado, pero que tampoco tenía tanta utilidad, que era esa especie de barrera que hay en la isla por la que no podían pasar las personas, ¿no? La desconectabas, no sé si es que era una banda electromagnética que te potenció, ¿no? te destrozaba los tímpanos, o que directamente la podías pasar por encima, ¿no? Y que también controlaba el humo negro, no lo dejaba pasar, ¿no? Era como si el humo negro no pudiera, o sea, volara, pero no pudiera elevarse, ¿no? Es una cosa un poco extraña. Pero vamos, que sí, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Aquí hay más que improvisaciones, ideas que vamos a ver cómo las enfocamos, las dejamos en el aire, pero claro, en el momento que vas tomando una determinación con ella, si luego cambias radicalmente, pues va a cantar. Aquí canta, ¿no? Aquí canta bastante. Y la verdad es que en ese sentido, ya mucha gente dice, bueno, sería que apagaría los sistemas de protección que permitían que el humo negro estuviera fuera, ¿no? De esa urbanización, insisto, entre comillas, y que una vez que bajan las medidas de protección, el humo negro puede entrar dentro del poblado. Entonces mata todo lo que arrasa, que a lo mejor por eso Ben también tiene miedo de cruzarse con el humo negro y dice, venga, vámonos de aquí, que que corremos peligro. Que puede ser una explicación, pero me parece un poco metido con calzador. Y es en eso, no, como lanzar Hulk aplasta y luego a ver cómo lo encierro de nuevo, ¿no? Como medida de ultimísimo recurso. Claro, es como recurso, ¿no? Todos estos jugadores del juego de rol de la llamada de Tulu que para enfrentarse a un monstruo acojonante invocaban otro monstruo acojonante para que luchara con él y dice, Dios mío de mi vida, o sea, el fuego contra el fuego, ¿no? Pero bueno, en fin, que hay algunas cosas. Aún así, con todo, tampoco es que... Sigo insistiendo, es un escenón. Yo hay veces que cuando digo, vale, tío, esto no me cuadra con todo lo que va a venir después, pero si veo una escena potente y la escena es muy potente, pues estoy dispuesto a perdonar. Pero no lo considero que sea un acierto, ni muchísimo menos, sino un error y una de estas inconsistencias de guión. Pero seguimos aquí analizando esta cuarta temporada. Venga, Halcón, otro punto que quieras tú matizar más sesudamente. Bueno, yo creo que podríamos entrar quizás, dentro de que ese momento ha sido muy bueno el de Ben, pues por profundizar un poco en estos personajes nuevos que salen, que vemos que tienen todos, no sé si una cualidad o al menos un perfil muy marcado, ¿no? Es decir, tenemos por un lado a Charlotte, que es la antropóloga del grupo, que no va a tener tampoco tanto peso porque sí va a estar un tiempo, pero luego quizás también como de perfil van a acabar con ella. Tenemos a Miles, que es un tío que además va a tener mucho arraigo con Dharma porque vamos a ver su nacimiento también. Bueno, su nacimiento no, pero como es un bebé y hijo de quién es, ¿no? Pero tiene ese poder de hablar con los muertos y cómo se va a utilizar después. Y luego pues también tenemos al gran Daniel Faraday, que es el hijo de esta doctora que hemos visto en el episodio en la temporada anterior, la doctora Hawkins. Cómo se adelanta a Desmond y cómo le dice que el tema de los viajes en el tiempo va a tener su importancia y sus explicaciones le van a ayudar, y cómo Faraday pues va a conseguir ayudar a Desmond y a su vez ayudarse a sí mismo porque sabe que en la isla va a ser Desmond va a ser su constante, ¿no? En fin, va a ser un personaje que nos va a ayudar mucho a entender todo y nos va a acompañar hasta el final de la serie, además con bastante buen acierto porque creo que este chaval trabajó bastante bien en la isla, ¿no? Y luego, bueno, pues Naomi, que al final ayuda muy poco, ¿no? Es decir, llega, como hemos comentado en la tercera, y al empezar la cuarta, pues muere, ¿no? De esa herida con el cuchillo. Y nada, y son personajes que, como digo, que es muy raro, ¿no? Como que formaran parte de este barco, ¿no? No sé si os parece a vosotros que el montaje de ese barco era un poco extraño, ¿no? Es decir, bueno, pues todo financiado por Whitmore y el propio Whitmore creando dos paquetes de personajes muy distintos, ¿no? Por un lado, los mercenarios que van a ser soldados puros y duros, que tienen unas órdenes estrictas de hacer lo que se me manda, que es matar a Benjamin Linus y a los suyos, y por otro lado, estos otros que tienen también misiones para mí, pero desde un punto de vista más de protección de la isla y con puntos claros, ¿no? No tanto de ayudar a los supervivientes, pero sí de encontrar cosas en la isla que yo quiero para mí, ¿no? Bueno, aquí podemos hablar de Faraday, que era el físico experto en cuántica y en electromagnetismo, ¿no? Que sí que podemos entender que un personaje así, pues en la isla tenga alguna función y demás. El de Charlotte, que es la antropóloga y arqueóloga, pues a lo mejor ya no me cuadra tanto. Y el mandar un medium, este Miles Strom, que además suena como Maelstrom, que... Eso es muy típico de este tipo de películas, ¿no? Cuando hay un misterio en el equipo, se va un medium. Sí, pero es que encima el tío va con intereses ocultos porque no va el tío a chantajear por 3 millones de dólares a Ben. Y bueno, decirle Ben, sí, espera, voy al cajero de aquí y te doy los 3 millones. A mí lo de Miles, la verdad es que, no sé, a mí quitando, ya os digo, Faraday, los demás no es que no estoy dándole vueltas y es que no les destaco nada porque la pido está dando vueltas con el helicóptero, entro y salgo. Charlotte se cae ahí y bueno, pues ahí está, es que no la destaco nada, y encima va el Miles y se supone que va ahí para chantajear a Ben porque va al margen de, se mete ahí para encima trincar pasta en un sitio que está totalmente ya, vamos, es beligerante, no, lo siguiente, encima sabes que los que van no es para precisamente rescatar al grupo, sino, oye, o bien arrasar esto o ocuparlo, ¿no? No tiene mucho sentido. ¿Cómo este tío tiene en la cabeza la estrategia de chantajear a Ben y al final irse con la suya, ¿no? No sé. Me desconcierta muchísimo a mí estos tíos. Y descubrir con él además que es el hijo de Larry Pierre Chang, o sea, de nuestro famoso científico de Dharma, el de los vídeos, ¿no? Que eso es un tema. Sí, pero bueno, eso lo vemos ya después. Aquí vemos que el tío, o sea, la temporada siguiente. Pero es que sí, ves que tiene estabilidad y puedes pensar, bueno, pues esto va a ir muy bien para los que le han palmado la isla, que a lo mejor tengan que decir algo. Quizá yo pensaba, bueno, pues si no, es como ya con Wall no he podido hacerlo por el tema del crecimiento, ¿no?, infantil, ya, pues lo hago con Miles. Pero es que al final el hombre pues se queda ahí. sin una buena, una salida digna, vamos. Pues yo creo, francamente, que Charlotte cumple un solo objetivo, que es el darle más potencia al personaje de Faraday, que es el verdadero, la verdadera incorporación importante. Y Miles, pues yo qué sé, pues es un personaje, es graciosillo. A mí el personaje me gusta. Admito que no tiene mucho sentido, o sea, es una metida de calzador de libro, de manual, pero aún así, como Miles es un personajillo así que no molesta demasiado y encima pues tiene su gracia. Y luego en la línea alternativa esta, cuando vayamos a la sexta temporada y veamos que hace, es el compañero policía de Sawyer, bueno, ya llegaremos a eso, pero oye, que me parece que es un personaje graciosete. Pero vamos, que el hecho de que esté ahí es capricho puro de Lindelof este, que se mete en vena no sé qué, pero vamos, le hace ver cosas maravillosas. Y sobre todo la unión entre Faraday y Desmond es maravillosa. Y aquí deberíamos hablar del que para muchos es sin duda el mejor. Aquí a lo mejor ya depende un poco de cada uno, pero está considerado por muchos fans de la serie como el mejor episodio de toda la saga de Perdidos. Está aquí en esta cuarta temporada con tres episodios iniciales que te dejan un poquito descolocado porque no sabes muy bien qué intenciones tiene esta temporada, y de repente llega este impresionante episodio, el quinto, creo recordar, ¿puede ser? Me parece que sí. Sí, el quinto, sí. El quinto, que es La Constante, uno de los mejores episodios de todo Perdidos, quizás el favorito de algunos, o bueno, de hecho es el favorito de muchos. A mí me gusta mucho, no quiero meterme yo en esta movida de hacer un ranking exacto, pero sí que está dentro del grupo de mis episodios favoritos. Hablamos del momento en el que Desmond hace esa especie de viaje temporal psíquico y que se encuentra con la señora Hawking y todo esto, pero este episodio era una vuelta tuerca más, y con el protagonista absoluto, Desmond Hume, que tiene, en fin, descríbenos un poquito qué nos contaba este episodio, si sí. Te acuerdas, Halcón, porque es maravilloso. Cuéntanos. Sí, a ver cómo lo logramos explicar. En el episodio vemos cómo Desmond está en el helicóptero, va a salir hacia el carguero, sufre una especie de, no sé si hay un movimiento, tiene una especie de turbulencia en el helicóptero, y en ese momento él viaja al pasado, ¿no? Es como si, pero no es que viaje al pasado y se mantenga allí, sino que va a estar viajando al pasado, su yo del pasado va a viajar al futuro, y entonces su ente, su espíritu actual, es como si desapareciera, se quedara en el limbo. Porque es como si hubiera una especie de intercambio de mentes en el que la mente del pasado se intercambia con el cuerpo del futuro. Entonces el Desmond del futuro va a su cuerpo del pasado, entonces se despierta ahí en el cuartel militar cuando él estaba ahí en el ejército escocés, y luego ese Desmond de ese periodo concreto del año 96 se mete dentro del cuerpo del Desmond del futuro, ahí con el pelo largo, con la barba, en el helicóptero, diciendo, pero bueno, ¿y quiénes sois vosotros? ¿Qué hago yo aquí? O sea, hay una especie de intercambio de mentes, ¿no? Y pues, en fin, esto lleva a un montón de situaciones que son difíciles de pillar la primera vez que ves el episodio, pero cuando luego lo comprendes en contexto, es una maravilla. Sigue. Sí, está muy bien conseguido, porque en la primera pues le vemos cómo está en su época de militar, ¿no? Está como soldado, y claro, pues las broncas que le caen porque él no sabe dónde está, de repente está de pie, le estaban haciendo flexiones, oye tú, correr, no sé qué, cabrea a todos los soldados a la vez, y no entiende nada, pero claro, cuando se ubica allí lo primero que hace es llamar a Penny, ¿no? Para ver si dónde está, qué está ocurriendo. Y como va volviendo al carguero, pero vuelve su conciencia del pasado sin conocer a nadie, pues provoca roces en el barco que generan mucha inestabilidad, ¿no? Es decir, nada más volver, pues no conoce a Sair, se asusta, quiere desaparecer de allí, le encierran. Al encerrarle descubrimos un personaje que va a morir también en poco tiempo, que es el personaje de la radio, que está teniendo el mismo problema que él, que sufre esas idas y venidas, ¿no? Y no llegan a entender muy bien por qué son, y es gracias al poder hablar con el teléfono, con Faraday, cómo tiene esa pequeña pista para intentar mantenerse, ¿no? Y entramos en una especie de bucle temporal en el que, gracias a las acciones que hace Desmond en este futuro, escuchadas por el Faraday del futuro, pues va a poder en el pasado contactar con Faraday y ayudarle a entender lo que son los viajes en el tiempo, ¿no? Porque Faraday, ahí vemos que en el año 96, que es al 97, donde está viajando hacia atrás en el tiempo Desmond, pues es un profesor de la Universidad de Oxford, un físico, que está haciendo experimentos extraños con un ratón que llaman Eloís, o que le llama Eloís, al cual le intenta, con una serie de radiaciones, pues trasladar hacia el futuro, o al menos que los conocimientos y experiencia que adquiere el ratón más adelante, pues las tenga ya adquiridas en el pasado. Es decir, es una especie de viaje al futuro, ¿no? Y cómo le da las instrucciones el Faraday del futuro a Desmond, para que Desmond se las dé al Faraday del pasado, para que con unos determinados hercios y una presión tal, pues descubran cómo la rata sea capaz de encontrar la salida del laberinto, cuando es un laberinto que acaba de construir hace unas horas, ¿no? Entonces todo eso les va a enseñar, pues ojo, que cuidado, puedes morir, según estás viendo en el barco, como no seas capaz de decir lo que te digo. Encuentra una constante. ¿Qué es la constante? Lo que va a permitir arreglar este desbarajuste temporal que tienes contigo mismo. Y esa constante él se da cuenta, Desmond, que es la propia Penélope, ¿no? Entonces ya llegamos a ese final maravilloso cuando por fin logra hablar con ella. Ojo, a través también de que no lo hemos comentado, de otra nueva conversación que tiene con Widmore, ¿no? En una subasta en la que se está subastando un cuadro de la Roca Negra, que es ese barco maravilloso. Y gracias al que le dan el teléfono, pues logra hablar con ella y le pide, por favor, que le aguante todos estos años que van a pasar para volver a cogerle el teléfono en las Navidades, ¿no? De la Nochebuena del año 2004, cuando vuelve a hablar con ella y recupera esa conciencia, ¿no? Es un episodio, la verdad, es que muy rocambolesco, pero disfrutable al 100%, porque vemos sensaciones, vemos toda esta historia de amor todavía más retorcida, si cabe, y vemos cómo Faraday nos va a dar mucho juego al final al ver en su libreta, ojo, apuntado, cuidado, si tienes alguna vez este problema, Desmond va a ser tu constante, ¿no? No lo olvides. Claro, porque él también está metido, de otro modo diferente, pero está también metido en esta especie de juego de desbarajuste espacio-temporal, ¿no? Y esto demuestra un poquito Penny, joder, macho, qué cielo de mujer, o sea, rica, sí. Y en fin, una tía que es capaz de estar unos cuantos años, o sea, aunque esté enamorada de ti, pero en fin, pasando que, o sea, o permitiendo que pases de ella para que te llame un día concreto, a una hora concreta, y que estés ahí para coger el teléfono. Cualquier día hubiera dicho, vete a tomar viento. Pero bueno, en fin, que Penny es un sol de mujer, y no me extraña que Desmond la quiera con locura, porque madre mía, mujeres así pocas debe haber, en serio. Pero bueno, un episodio realmente maravilloso, de estos que puedes ver en cualquier momento, aunque no hayas visto el resto de episodios. Este episodio está muy bien, incluso aunque lo veas suelto. Yo creo que incluso una persona que no sea fan de Perdidos puede verse, bueno, a lo mejor si no es fan de Perdidos va a ser un lío espectacular. Pero bueno, tiene incluso un toquecillo a lo Star Trek, la nueva generación, porque también había muchas movidas así en este plan. Y, en fin, el rollo de jugar con el espacio-tiempo en Perdidos, por lo menos, a mí me parece que se les daba muy bien a veces. Sí, las paradojas temporales, pues hombre, si están bien hechas, quedan bien. Y la verdad es que integraron bastante bien en la historia y que le daban... Yo creo que aquí ya se habían planteado el final de la serie y le estaban dando, digamos, las claves para abordar el final, ¿no? Y estaba bastante bien, sí, sí. Es la secuela perfecta, ¿no? Al séptimo de la tercera. Y lo que comentaba Antonio, que también nos sirvió un poco para desconectar de todo este follón de barco vuelve, barco va, y que si el helicóptero vuelve, el helicóptero va, y nos quedamos en una mini película de ciencia ficción, eso sí, con lo que es la trascendencia que tiene para lo que es la serie, o por lo menos con la cosmología que estamos ya viendo, que lógicamente es todo lo que tiene que ver con la isla, pero por lo menos, oye, nos dejamos de humor negro, nos dejamos un poquito de que si Jack Depre, Jack Alegre, que si Locke místico, Locke más escéptico. O sea, en ese sentido yo creo que funciona pues como una forma casi independiente y casi hasta autoconclusiva, ¿no? Y luego, lógicamente, que yo creo que también ahí ya te das cuenta que Faraday tiene mucho que decir aquí, porque al fin y al cabo, pues esto ya lo va a conocer, o de alguna manera va a tener ya ese vínculo desde el año 96, él como estudiante. Entonces, yo creo que en este caso, por lo menos ya marca que Faraday va a ser otro de los que van a tener peso en la serie, y lógicamente en sacrificio ya de los clásicos, ¿no? Entonces, yo creo que marca es un punto de inflexión casi en lo que es la serie, porque ya es la introducción ya clara a lo que, si en un principio estábamos en una historia de misterio, al final esto va a acabar en una historia de ciencia ficción, pero con tintes hasta religiosos, ¿no? Con la cuestión de Jacob. Y yo creo que aquí ya se nos deja claro que aquí va a haber mucho ya más de ciencia ficción que de misterio, de terror. Y un pequeño detalle a todos los fans de Tolkien, porque hay uno de los enanos, Balin, aparece en este pasado de Desmond. De hecho, es uno de los el oficial, el que le condena a hacer flexiones a todo el mundo por culpa de los despistes de Desmond. Despistes, por otro lado, completamente comprensibles, ¿no? Pues ese oficial o suboficial era Balin, nada menos. que siempre ha tenido una pinta así de tío chungo espectacular. Bueno, pequeño detallito. Ah, una preguntita. ¿Qué os parece Jeremy Davis interpretando a Daniel Faraday? Su interpretación, que yo creo que era bastante curiosa, ¿no? Yo os voy a hacer una cosita, si me perdonáis, que es el primero. Este tío, yo no sé si interpreta o es así, porque en todas las entrevistas se mueve igual. Sí, sí. De hecho, no sabe interpretar de otra forma. Iba a decir lo mismo. Es que en Salvar a Soldado Ryan hace el mismo papel. Sí. En Solaris hace el mismo papel. En Solaris era igual. Era igual. Sí, y en esta del hotel, ¿cómo se llamaba esta con el Mel Gibson? La del Million Dollar Hotel, ¿no? Esta de... Y salía con también, era un tío ahí totalmente desarraigado y con problemas psicológicos, muy callado, muy reservado. Sí, sí, es que... estos y nerviosos y esa forma nerviosa de interpretar, ¿no? Nos parece tiene como eso, tiene muchos tics, un tío muy... con, sí, ese es el... Gesticula mucho, es muy de... Bueno, Glenn Hall, ¿no? Ahí moviendo mucho todos los miembros de su cuerpo, no sé, es curioso, sí. Es como el hermano oscuro de Barney Stinson, ¿no? Es una cosa muy rara, porque se echa un aire al actor de Barney Stinson, pero sí todo como mucho más místico, oscuro, con problemas siempre psicológicos y tal. Hombre, a mí me gusta mucho la curiosa interpretación porque el personaje le va perfectamente al tío. Pero quizás lo que no sabemos es si tiene otros registros, ¿no? O sea, como buen actor no puedo opinar porque es verdad que siempre ha hecho lo mismo, ¿no? pero es vamos, que sí. yo creo que no es interpretación, que es el mismo, porque en serio, es que en las entrevistas es que se comporta igual, habla igual, dice, joder, qué trabajo de introspección hace que ya está metido en el personaje incluso cuando le están entrevistando. No, tío, es que tiene que ser así, seguro. mi opinión también, ¿eh? Pero es un personajazo, ¿eh? De alguna manera queda bien, ¿no? Pero siempre que le ves es el mismo. Sí, yo recuerdo cuando hacía de Apan, ¿no? En Salvar al Soldado Ryan, que también era un soldadito así como muy particular, y ya tenía todos esos ademanes, todos esos tics, o sea, ya se movía igual, la forma en que mueve las manos, así, o sea, ya era, tenía esos ademanes, ¿no? Que luego veremos en en Daniel Faraday, y que es que le vemos en todas las películas igual, es que en Solaris es igual, o sea, es que hace lo mismo exactamente. En fin, a mí no me disgusta, pero está claro que las limitaciones interpretativas, si las tiene verdaderamente o es que sencillamente es tremenda, no sabe interpretar, sino que sencillamente es, me imagino que limitan mucho su futuro en la industria cinematográfica y televisiva, sin duda. Y que vaya por delante, que además creemos que es el último gran personaje que sale en la serie, como me refiero a como importante, y aquí sí que me marco una machada. Y no hablo, y por supuesto meto en el paquete a los nuevos personajes que van a salir, que ya sabemos que solo van a ser Jacob, su hermano, y cuatro cosas más que tampoco tienen mucha importancia. Pues creo que en él tenemos, en Daniel Faraday, el último gran personaje que sale, que tampoco es que sea especialmente grande, pero bueno, ya para ser un personaje nuevo en la temporada cuarta, pues es complicado calar en la gente, y bueno, y este caló porque daba sentido a muchas cosas, ¿no? Y esa llamada que tiene en la escotilla cuando habla con Desmond, ¿no? Porque él viaja al pasado y lo ve y tal, pues fin, todo eso va a dar mucho sentido. Pero creo que a partir de aquí, no sé qué veis, el resto de personajes nuevos que salgan, pues no llegan a tener el calado, ni mucho menos de los primeros y tampoco de este. Completamente de acuerdo. Y además, gracias a él, va a estar, como todos los personajes están muy vinculados entre sí, él va a volver a apretar el botón de culebrón on. Porque, claro, su madre resultaba que era la señora Hawking esta que habíamos visto en el episodio de Desmond en la tercera temporada, que resulta que es su madre, que resulta que él es hijo de Whitmore, que resulta que... ¡Buah! Esto es un pitote impresionante porque resulta que Faraday luego es el hermano de Penny. Bueno, pitote máximo, ¿no? Entonces, aquí, culebrón, Lou, yo soy tu padre, así que tienes una hermana. Pues igual, pero aquí llevado a la máxima expresión, ¿no? En fin, pero vamos, que aún así el personaje es maravilloso y me fastidió muchísimo lo que le pasa luego, pero bueno, ya llegaremos a eso en próximas temporadas. Pues habiendo dejado este tema, pues no sé yo si a lo mejor no deberíamos hablar, pues qué sé yo, de otras cuestiones, porque los flash forward parece que no nos gustaron mucho a ninguno. Lo de Hugo ahí en el... Sí, es verdad que había momentos que eran interesantes. La reaparición de Charlie pues me hizo gracia, ¿no? Cuando va a visitarle desde el más allá, ¿no? A Hugo ahí en el manicomio, me pareció gracioso, pero vamos, tampoco llevaba ninguna parte. Yo lo de los flash forward ya directamente lo meto en el cajón archivado, porque me parece que no conducían tampoco demasiado a ningún sitio. Y luego el personaje de Whitmore, que lo he citado antes, sí que es uno de estos personajes que parecía que iba a formar parte de la trama de Desmond de su pasado, pero que no iba a tener mayores implicaciones, y luego vemos que no, que va a ser uno de estos archinémesis que uno no sabe muy bien si situarse del lado de Ben o del lado de este tío, porque, en fin, es un malo que, es un mal necesario en un momento determinado, pero aquí es un hijo puta, sin más. Es que tiene tal cara de malo que te hace que a través de la venganza que va a buscar Ben, pues que acabes teniendo cierta empatía con Ben, ¿no? Después de todas las cabronadas que ha hecho, ¿no? O sea, ese momento en el que cuando sale el futuro dice, no, cuando le amenazan a, cuando está muy, está ya prácticamente postrado el Martin Kim, este, el Kim y el mercenario, cuando le dice que tarde o temprano Whitmore le va a encontrar, ¿no? Y el Ben le contesta, no, perdona, si no lo encuentro yo antes, ¿no? Entonces vas teniendo cierta empatía con Ben, ¿no? Gracias a Whitmore, y tampoco sabes nada mucho de él. Gracias a la quinta temporada, pues entenderemos las motivaciones, el origen de Whitmore, de dónde viene, cómo conoce la isla y cuánto tiempo estuvo dentro y tal. Pero aquí nos da pistas, ojo, y quizás dentro de los flash forward que has escondido en el cajón solo sacaría pues ese momentito en el que Sun, tras haber comprado la empresa de su padre, pues ojo, le amenaza a Whitmore directamente y habla con él, pues para efectivamente intentar hundirle y considerarle el causante, ¿no?, de la muerte de su marido, puesto que ella piensa en ese momento que efectivamente en la explosión del barco pues Jean no sobrevive, ¿no? Es más, no. Es más, esta va a ser la primera temporada en la que vamos a ver a Jean y Sum separados, porque hasta ahora sí les veíamos juntos todas las temporadas y no se separaban casi nunca, salvo cuando Jean se metía en alguna misión de estas de riesgo, pero aquí se separan, están separados y van a estar mucho tiempo, varias temporadas, muchos capítulos, mucho tiempo separados, ¿no? Y a la búsqueda, porque luego llegaremos a algunas temporadas futuras en las que uno intenta buscar, están intentando buscarse, ¿no? Pero mientras uno va en una dirección, la otra va en otro, y dije, joder, si se hubiera quedado Jean ahí, se habría encontrado ya con ella. Pues no, ahora Jean está en otro lado, que va a ser un poco una especie de búsqueda del gato y el ratón, y esto pues conducirá a un encuentro pues muy emotivo, pero que aquí ya esta es la primera temporada en la que verdaderamente Jean hace su vida y Sun pues la suya. Sí, además un poco reconectando con el tema de Whitmore y sobre todo ya con Ben, que es lo que a lo mejor comentaba yo al principio cuando me refería a los personajes clásicos. Yo creo que también ya, si ya lógicamente son némesis previos, ¿no?, a lo que sucede incluso antes del accidente del avión, como ya la ejecución de Alex, porque es verdad que es Kimmy, pero claro, Kimmy es soldado de Whitmore, entonces en ese sentido ya él hace una reflexión en voz alta, ha cambiado las reglas. Y claro, en ese momento dices, ¿a qué se referirá? ¿Se dirige a Kimmy? No, se está refiriendo como si estuviera viendo a Whitmore. Y ahí entonces lo conecta con lo del final, le dice, Whitmore te va a encontrar, no, espérate, no vaya a ser que le encuentre yo primero. Porque ya, si ya lógicamente tenía ya una justificación para estar enemistado con él, ya encima ya es casi ya más de venganza, ¿no? De ahí se ha cambiado las reglas. Oye, te has pasado tres pueblos, tenemos este juego mortal, pero es que ahora ya lo has convertido ya en triple mortal, ¿no? Entonces, joder, ya tienes otra vez a un Ben ya... Pues si ya tenías ahí muchas cosas, ahora resulta que encima le vas a dar una motivación para seguirte y vengarse. Entonces ya, pues fíjate, ya el Ben ya, pues como he dicho al principio, ¿no? El Ben ya desatado, o sea, el Ben ya desatado, ¿no? El Ultimate Ben, ya con este hecho lo de Alex, ya de luego que como focalizar toda la atención ya con Whitmore, pues casi precisamente puede ser el motivo por el cual también luego utiliza Sayid en los flash forward. O sea que luego este nuevo enemigo de Ben al matar a su hija entre comillas adoptiva, desde luego que o sea, nos da mucho más de Ben. O sea, Ben ya es como el gran personaje. Una pregunta, Gecko, cuando le va a visitar a su despacho Ben a Whitmore y le dice, ¿qué? ¿Has venido a matarme a mí también? Ben le responde, ¿sabes que no puedo hacerlo? Yo pensaba que iban a poner respuesta a esto por algún motivo, pero esto queda un poco ahí en el aire. ¿Sabes que no puedo hacerlo? ¿Por qué? O sea, hubiera sido mucho más fácil para él decir, bueno, pues ya me he cargado a todo el mundo. Además que hemos visto que Ben ya no solamente es que sea un tío manipulador y muy inteligente, sino que es un menda que si se tiene que cargar a dos guerreros del desierto en dos segundos, pues se los carga y se lleva el Kalashnikov y tantas pascuas, y que luego pues va por ahí pegando unos zurragazos a la peña y matándolos en el acto, ¿no? O sea que está desatado. Y las cosas como son, pues ¿por qué no se acerca a Whitmore y le aniquila allí mismo? Pues hubiera ganado, ¿no? No había ningún motivo para decir, no, es que quiero que sufras, ahora voy a matar a tu hija. Pues ya la matas, pero primero le matas allí. No es muy de Ben. Por eso cuando dice, ¿sabes que no puedo hacerlo? Digo, bueno, esto es una cosa que luego más adelante explicarán, pero no se explicó. No entiendo por qué no podía hacerlo. Y quizá pues dice, pues oye, tú me has matado a mi hija, pues yo quiero. Es más fácil no matarte o para ti vas a sufrir más sabiendo que mató a tu hija que acabando contigo. Pero sí, esa pregunta es como, joder, ya estamos con hay otras nuevas reglas, es que resulta que es que no puedo yo hacerlo. O puedo incluso torturarle, ¿no? Y decirle, bueno, te vas a cagar, voy a acabar con tu hija, pero tú no vas a salir de aquí bien, ¿no? Vas a salir en silla de ruedas, por ejemplo. Y eso sí, luego tú vas a estar bien sentadito viendo cómo mato a tu hija. Porque Ben sí es capaz de hacer eso. Y si encima, claro, lógicamente, ejecuta a Alex, pues sí. La verdad es que en ese sentido, pues casi, fíjate, de esa escena, ahora me la he recordado y me ha venido, pero no la tenía muy presente, la verdad. Aunque luego vemos que Desmond, sí tenía, digámoslo así, un pasado militar y tal, pero vamos, le pilla, le zurra hostias y se queda tan pancho. O sea que no sé por qué una vez Ben es Terminator y sabe de artes marciales y todo, y luego en la siguiente escena le zurran, ¿no? Pero bueno, que tampoco nos importa. De hecho, hombre, supera más las escenas en las que le zurran que en las que Esther parece un tío súper hábil, ¿no? Solo destacarías la de Túnez que has comentado, que es cuando sale de la rueda esta y aparece allí. Pero si eliminas esas, la verdad es que la mayoría es su inteligencia la que le lleva a hacer todo lo que consigue, ¿no? Pero sí, es curioso. Sí, esa escena en plan Rambo y tal no era muy creíble, la verdad. Bueno, a mí me gustaría, si queréis, nos metemos en el tema de la conspiración del 815, porque cuando ellos ven que mientras ellos estaban en la isla, el resto del mundo piensa que el avión se estrelló en el océano, hay imágenes que salieron en todos los noticiarios en los que su avión, entre comillas, está sumergido, y claro, ellos entienden que hay una gran conspiración de alguien con mucho poder que realmente, pues, ellos podrían hacer peligrar a sus compañeros que se quedaron atrás, que se quedaron en la isla, y por eso deciden mentir, ¿no? Y luego se inventan esa historia así un poquito chusca, porque vemos que lo de Kate con su hijo Aaron pues no pega, y hay muchísimas cosas que no coinciden, ¿no? Ahí además en el DVD, yo los tengo todo en DVD de Perdidos, y en los extras hay un documental maravilloso de la conspiración del 815. Está hecho como los documentales estos de conspiraciones, con un montón de pruebas que ya, en serio, parece hecho en serio, como si fuera un caso real, aportando pruebas de por qué esto es una conspiración y por qué no encaja nada de lo que ocurre, ¿no? Poniendo a los 6 de Oceanic como si estuvieran, bueno, a los 5 más el niño, como si estuvieran metidos ahí en una especie de secreto de estado cercano pues a todas estas conspiraciones, así en plan Área 51 y todo este rollo, ¿no? Está súper divertido y demás, pero centrándonos un poco en la serie, no sé si os gustó esa trama, esa circunstancia, ¿os pareció bien? Porque vemos que Hugo él no quiere mentir, él piensa que es un error, pero claro, dices, bueno, es que contar la verdad hubiera sido también un error, porque ¿quién se va a creer todas las...? O sea, tú, si hubieran contado la verdad, anda, que no había cosas que contar, hubieran dicho, bueno, niños, Hugo, vas a tener compañía, vais a estar los 6 metidos en el manicomio porque estáis fatal de la cabeza. ¿Vosotros cómo veis este tema? ¿Qué pensáis? Venga, Desmond, Hume, Halcón Maltés. He vuelto. Pues sí, es un doble motivo, ¿no? Por un lado, el que si dicen la verdad, pues es que no les van a creer, y a ver cómo explicas tú lo de la isla y todo lo que ha pasado, mira, no tiene ningún sentido. Y por otro es protección a sus compañeros y amigos, ¿no? Quieren mantenerlos a salvo, y a su vez, pues bueno, no sé si están muy seguros o no de investigar el por qué se ha hecho, el por qué se ha montado toda esta trama. A mí me gusta porque nos representa que hay momentos en los que vemos que durante las temporadas anteriores en la isla los tíos tenían mucho poder, conocían perfectamente a los habitantes, parece que salían y entraban a su antojo o tenían gente fuera para facilitarles lo que necesitaban, y aquí vemos que efectivamente había los de la isla podían salir fuera y utilizar, digamos, a su antojo las armas que tenían en su poder, pero por otro lado hay otros que quieren entrar o descubrir dónde está, volver a la isla, y no pueden, pero también tienen mucho poder, como es el caso de Whitmore, ¿no? Entonces se monta como una especie de trama entre redes de espionaje de los dos bandos que funcionan bien, funciona bastante bien, ¿no? Entonces no sabes bien a dónde te va a llevar el tema de Whitmore, pero encaja, ¿no? Entonces ahí le da, pues esta es una muesca más dentro de este engranaje en el que pues perfectamente lo primero que quiere Whitmore es la isla para él y para nadie más, pero tenerla y que no se sepa, con lo cual pues mira, este tema del accidente del avión es un daño colateral para mi isla, así que debo de eliminarlo para que no exista, ¿no? Bueno, al final le sirve una coartada maravillosa para justificar la supervivencia de los seis cuando vuelven al mundo real. Total. O sea, que no es que ha desaparecido y un milagro, oye, pero ¿dónde habéis caído? No, pues oye, oficialmente se supone que es hundido y han sobrevivido estos seis. O sea, que encima ya también a los guionistas les sirve para cuadrar un poco las cuentas, ¿no? Sí, hombre, de alguna manera la idea de una conspiración en medio de esta serie pues no desentona para nada, ¿no? A mí sí me gustó. No la desarrollan demasiado, parece una especie de excusa así como muy... que se la quitan del medio muy rápido. A lo mejor te hubiese molado ver pues cómo lo montan, cómo lo hacen, o ver el avión ese debajo del agua y todo eso. Pero bueno, yo creo que, como os digo, quedaba bien en Perdidos una conspiración, ¿no? Y por otro lado, piensas que es de las pocas salidas que tenían, un poco para explicar a todo el mundo eso y que quedase pues la auténtica naturaleza de la aventura pues oculta, ¿no? Y esto demuestra el poder que tiene Charles Whitmore, que es capaz de fabricar un avión de la nada para después tirar los restos a una fosa abisal, y no solamente los restos del avión, sino que encima con cadáveres incluidos, o sea, con muertos y con gente, para que la gente piense, mientras esta gente estaba verdaderamente pasando las canutas en la isla, que todos los demás en el mundo exterior piensen que esa gente está muerta y punto, que ya no hay más que no hay que buscar ese avión, aunque Whitmore ya sabe que esto... le va a venir bien a él, que la gente se olvide de esa peña, que les llore su pérdida y fuera, porque así no les buscarán por todo el Pacífico y no encuentren esta isla que de algún modo pues él cree que es el que de verdad debe poseerla, ¿no? Está bastante bien. Y que por otra parte ha servido para que en estos últimos días, con todo el asunto este del avión malasio que ha desaparecido, hubiera incluso algunas teorías verdaderamente flipantes de algunas personas que pensaban que era una campaña de publicidad que tenía que ver con esta precuela que ahora ya se ha anunciado que van a hacer sobre Perdidos. O sea, hasta qué punto la peña aquí se flipa, porque sí es verdad que recuerda un poquito todo esto, ¿no? Cuando desapareció el avión y tal. ¿Quién no se acordó de Perdidos? Pues muchos, todos los que veíamos Perdidos nos hemos acordado de la serie, ¿no? Con ese incidente que pinta muy mal, en el que no faltan elementos de conspiración por un tubo. O sea, ¿la realidad superará a la ficción? Pues no lo sé, pero vamos, a mí me parece que hay mucho de conspiración y desde luego es un misterio a tener en cuenta, aunque me parece que en este caso no va a haber seis supervivientes que aparezcan de repente. Eso me da que no, pero sí, desde luego es muy golosa para los periodistas también esta polémica, porque cada dato nuevo que se sabe de la gente o con el que se lucubra, pues es que da pie a mil interpretaciones, ¿no? Lo de las cajas negras, el que desapareciera, el desvío de la trayectoria, etcétera, etcétera. Vamos, es espectacular, pero ahí lo tenemos, ¿no? También lo comentábamos en Breaking Bad, ¿recuerdas? Que había un Walter White que había sido detenido por tráfico de drogas real, ¿no? Ya funcionando la serie, pues aquí tenemos que mientras comentamos Perdidos nos topamos con la desaparición de un avión en unas características y en una parte del mundo pues también bastante exótica. Sí, sí, sí, sí. Aunque bueno, me parece que ahí seguramente... aquí más o menos nos contaron una película, en la serie me refiero, y la gente se lo creyó o no, hubo conspiración, pero bueno, digamos que no se descubre que los seis de Oceanic en realidad formaran parte de un grupo más amplio, digamos que la cosa quedó ahí, pero no sé yo si en la realidad nos darán alguna respuesta o nos montarán un fake para que nos creamos alguna cosita. Ya lo veremos, en el momento en el que se graban estas palabras desconocemos cómo va a terminar esa historia, si es que va a terminar o se va a quedar así, tal cual estamos ahora mismo. Ya veremos. Bien, vamos a ir finiquitando ya esta cuarta temporada. Entonces, como fue la más corta, pues también tiene sentido, ¿no? Que no nos enrollemos demasiado. No sé, Halcón, si hay algún puntito que no hayamos tocado que tú creas que deberíamos tocar, ya que vienes aquí un poquito con todo el material ensayado y empollado. Bueno, pues tampoco hablaríamos mucho más, porque los flash forward, que es un poco la chicha que tiene así la serie, pues no le hemos dado mucha importancia porque no nos gustan mucho. Y lo otro es que son 10 días en los que, como hemos comentado, pues va y viene el helicóptero, los mercenarios atacan y tal, pues poco más, ¿no? La muerte de la hija de Ben, que la hemos tratado también. Quizá el único misterio que quedaba era quién era este, ¿cómo era? Jeremy Bentham, ¿cómo era? Perdón, el nombre. Jeremy Bentham, efectivamente, sí, que eso es con el final. Pues vamos a ver, ¿no?, cómo se abre la tumba, porque en el último flash forward pues nos llevan al primer flash forward que hemos tenido en la serie, que es el de Jack en el velatorio, y cómo unos momentos después de haber estado en la tumba y de ver, pues aparece Ben para convencerle y para darle medios a Jack de que puede volver a la isla si consigue reunir a todos y volver, ¿no? Y en ese momento se abren el ataúd y ven cómo efectivamente no es ni más ni menos que John Locke. Claro, John Locke era Benjamin, o sea que de algún modo no formaba parte del grupo de los seis de Oceanic, pero también había conseguido salir de la isla, como luego ya se descubrirá que del mismo modo que Ben. Pero yo, durante toda la temporada, antes de llegar a ese final y ver que era John Locke, como habíamos visto a Jack, que ve la esquela, ¿no?, en el periódico y se echa a llorar, yo estaba convencido que era Juliet. Y que, claro, no entendía por qué el nombre de Benzan, un nombre de tío, ¿no?, con nombre de pila de masculino, digo, pues no tiene mucho sentido, porque no me cuadraba a nadie. Hubiera sido más comprensible que fuera Juliet, pero luego cuando veo que no, que realmente, oye, que el Benzan este es un tío, digo, pues yo ya estoy despistado, ya no sé quién puede ser. ¿Tú quién creías que era? ¿Qué pistas? ¿O no te lo preguntaba? No sé, yo fíjate, yo pensaba que era Locke también. ¿Qué me dices? Yo pensaba, sí, pero a ver, es que era una aventura porque no podíamos saberlo. El tema de Jeremy Bentham, el nombre con el que se le ocurrió durante meses, no te llevaba a nada, o sea, era un nombre inventado. No sabíamos qué había pasado. Perdóname un momentito, Javi, mira. Sí. Al fin y al cabo también, Jeremy Bentham también fue un pensador inglés, ¿vale? Siglo XVIII. Sí, digo por qué, porque si conectamos ya con los rollos ya de las influencias de los pensadores, ¿no? Bakunin, Locke, Hume, o sea, que por ahí también, yo lo único, fíjate, que yo, cuando estabais hablando de que si el nombre se descubría en la tercera temporada, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que era porque de alguna forma podía provocar ya conectar o con Locke o con Desmond o con Rousseau, no, ya me pilla demasiado, ¿no? Pero un poco con los dos como una pista que podía ser. Y yo creo que eso es cuando sale el nombre ya en esta, justo con el nombre con la apariencia física, ¿no?, de Locke. De todas formas, yo la verdad es que tampoco. O sea, yo no lo cubraba si pudiera ser alguien de la isla. O sea, yo en ese sentido digo, bueno, pues a lo mejor podría ser la introducción de un personaje nuevo. O por lo menos que en los futuros, los flash forward a la cuarta, pues a saber quién iba a ser. O sea, fue chocante porque dices, más que me chocó que estuviera muerto, que por el hecho de decir, oye, ¿y este por qué está aquí si resulta que los que vuelven son otros? Pero bueno, en fin, yo creo que en ese sentido hoy ha sido una pista demasiado fácil a lo mejor para los que están muy centrados en esto, muy metidos, ¿no? Esta gente que estaba ahí volcada con los datos, los detallitos para un poco, no spoilear, pero sí, en conseguir respuestas. Quizá a lo mejor hubiera sido demasiado cantoso la presentación con otro nombre de otro filósofo, pues un poco para, no, pues mira, al final nos dan sorpresa porque va a ser Locke. No sé, yo creo que era extendida porque sí estaba esa conciencia. Recordándolo bien, entre la tercera y la cuarta, yo sí recuerdo eso, que el fotograma este del trozo de periódico cuando lo estaba viendo en el coche Jack estuviera ampliado y tal, y se viera el nombre de Jeremy Bentham y empezaran las elucubraciones. Que el nombre no daba nada a la sensación, sí, que podía ser este filósofo, no se veía claro, y daba la sensación de que podía ser, efectivamente, era un tío que había sido muy importante para Jack, y de ahí que yo pensara el tema. Yo es que sí lo tenía más o menos claro. Lo que es verdad es que estamos todos de acuerdo en que lo que más impactaba es que estuviera muerto, y por qué, ¿no? O sea, esto a cuento de qué, se levantará de la tumba ahora, ¿no? Del ataúd es lo que nos falta por ver, ¿no? Pero sí. A mí me pilló totalmente desprevenido. No, sí, a mí también. No me imaginaba que iba a ser Locke, y reconozco que fue un buen impacto. Sí, yo sí. Hay fotos, por ahí por internet se puede buscar fotos en las que aparece Holloway, o sea, Sawyer en el ataúd, vestido de tal, y que es Sawyer, y luego fotos también de Desmond en el ataúd, o sea que se llegaron a filmar finales alternativos en los que a lo mejor pues se decidían porque Sawyer hubiera sido Benzan o que hubiera sido Desmond, ¿no? Ninguno me acaba de cuadrar, o sea, la reacción de ver la esquela. Muere Jeremy Bentham y que este tío se ponga a llorar y que decida quitarse la vida en ese momento, a mí no me cuadra con que sea John Locke, aunque, joder, que habían estado tan enfrentados y tal, pero bueno, en fin, no, si te quieres poner a justificar su reacción psicológica, pues adelante, o sea, puedes justificarlo sin problemas, igual que el departamento de continuidad de Star Wars, ¿no? Pues una cosa así, pero que sepáis que Sawyer y Desmond también habían sido filmados con la tapa abierta y digamos ahí dentro del ataúd. Se decidieron por John Locke y a partir de ahí pues se desató pues una trama muy potente que tenía que ver con el hombre de negro y que dejó al personaje John Locke pues en una tesitura pues en fin complicada. Sí, de eso hablaremos. Si hubiese salido en la serie Sin Bean, pues lo hubiésemos tenido más fácil, ¿verdad? Bueno, en Troya sobrevive, sigo insistiendo, en Troya sobrevive. Me parece que en Ronin no llega a morir porque le sacan del grupo antes, o sea que hay pelis en las que no muere, ¿eh? Que lo sepáis. Bueno, niños, que me parece que ya va siendo hora de que vayamos cerrando aquí el grifo. Nos queda la quinta, la sexta temporada y además pues todas las preguntas y nos meteremos todo en el asunto de las teorías, de todas esas hipótesis sobre los grandes misterios de la isla. Así que si queréis ya concluir o decir alguna cosita, pues es el momento. Manuel. Bueno, pues las temporadas del medio, por así decirlo, aquí yo creo que la virtud es que ya decidieron acabar la serie. Yo creo que ya en la cuarta temporada se nota que la serie va hacia un punto definitivo de alguna manera. Y que bueno, para mí sin ser tan buenas como la primera, pero bueno, sí tienen unos logros importantes como es pues eso, la inclusión de personajes interesantes, de alguna manera revitalizar la serie, aunque sea pues a veces a costa un poco de la credibilidad y otra pues de alargarla a lo mejor en exceso, pero también tuvo buenos momentos y buenas tramas, ¿no? Hay que reconocerlo y a mí no me disgustan y tampoco puedo decir que me estorben, ¿no? Gecko. Pues mira, al final hemos destacado que nos pidió imprevisto lo del que el que estuviera en el ataúd fuera Locke. Y contrasta totalmente con la escena de la desaparición de la isla, que yo creo que tuvo un momento en plan, anda ya, ¿esto qué es? Esto de que desaparezca. En fin, yo creo que ahí, no sé, no es que me llamara la atención, no es que fuera imprevisto, no es que fuera un shock, pero como diciendo, ¿esto qué es? O sea, de repente ahora mueve este tío la rueda y la isla no es que la mueva, sino desaparece, en fin. Yo creo que ahí, no sé, ahí me, vamos, no me gustara, sino que le vi de una exageración absoluta y yo creo que eso fue un poco ya la semilla de cómo degeneró la serie a partir de la quinta temporada. Me gustaría destacar, porque es verdad que, bueno, hemos pasado a la tercera, volver un poco a lo de Richard, porque hay un capítulo en la cuarta muy interesante, que es el, creo que es uno de los, por mí, es de los pocos flashbacks que hay, que es la propia infancia de Locke. Que encima, que resulta que te encuentras con Richard, ¿verdad? Y con haciéndole una especie de, como esta prueba que eran los que descubrían a quién puede ser la reencarnación de Buda, cuando le presentan objetos que hubiera tenido en otro tiempo. Porque en un principio dices, coño, otra de estas famosas casualidades, o como diciendo, vale, entonces lo de que Locke vaya a la isla puede estar ya totalmente ya destinado, porque te resultas que Richard estuvo presente en tu infancia. ¿Pero por qué conecto esto con la tercera? Porque en el capítulo de la purga tú ves a Richard con la misma apariencia física que en el presente. Entonces yo creo que también eso, cuando antes mencionaba a Richard, que luego lo mencionábamos, me refería a eso, que joder, otro componente más, que eso sí que va a provocar por lo menos muchas preguntas a lo largo de las temporadas, va a ser ese, hasta que se resuelva el por qué este hombre, pues su reloj biológico pues había parado, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que también fue, para mí, por lo menos en lo personal, fue muy impactante, porque lo achacaba más a las casualidades, pero como luego le recordaba que le salía la tercera también de adulto, o sea, con la misma apariencia, yo ya empezaba también a ver que si este tío podía, fíjate, que también pudiera tener aptitudes de viajes en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo, a mí eso también me provocó mucha incertidumbre y quería saber la verdad sobre este personaje, y es de los que tengo más estima precisamente por eso. Y fue precisamente por el capítulo este de la, creo que es el, tengo aquí anotado, el cuarto, de la cuarta, que estaba en la infancia de Locke, el señor Richard. Había dicho antes Halcón que iba a haber polémica con el asunto de la rueda, de mover la isla. ¿A ti no te gusta entonces, por lo que veo? No, a mí nada, a mí no me gustó nada. Manuel, ¿a ti te gusta eso? Hombre, no sé, ya se veía que era un poco estambótico, ¿no? Ya. Claro, es que era la carcajada, es que yo digo, venga ya, coño, esto ya, no era alta tecnología, claro. Era como más rudimentaria y tal, ¿no? Y luego, pues, el hecho de que la isla se mueva, es un poco anda ya, pero a mí me hizo gracia eso de que se moviese la isla, ¿no? Desapareciese y tal. Joder, pero siempre la rueda sí me pareció un poquito de parque de atracciones, ¿no? Sí, además el decorado de cartón piedra y todo eso. Sí, sí, yo soy, estoy con vosotros totalmente, porque a mí que se moviera me gusta. La idea era buena. Y de hecho, esa teoría de la deriva, ¿no? Que pudiera estar moviéndose, tal, lo mismo que se moviera en el tiempo, como nos pasa, porque cuando llegan ellos, lo primero que nota Faraday es que en la isla el tiempo pasa diferente que en el resto, ¿no? Y todo lo que eso provoca. Pero una cosa es que se mueva y otra cosa es que desaparezca, y mucho menos porque se mueve un timón dentro. Esto es como lo del tapón que hablaremos en la sexta. O sea, tío, un tapón de luz. O sea, esto, yo creo que ya se nos ha ido la pinza. Es que, volviendo a lo que decía Álvaro, secundo totalmente esa sensación y también valoro lo bueno que tenía, ¿no? Pero también es verdad que creo que empezamos en el declive, ¿no?, de la calidad que nos estaba ofreciendo la serie, porque, bueno, una tontería, pero a nivel técnico, todos los principios de temporadas han sido espectaculares, por sorpresas y tal. El principio de esta temporada te deja frío. O sea, tienes en la primera toma, si recordáis, una montaña de fruta, que solo se ve la montaña de fruta y el cielo, o sea, parece que estás en la isla o que te van a enseñar algo. Incluso puedes llegar a pensar si tiene algo que ver con la estatua, a ver si nos van a asustar con el tema de la estatua, que nos han dejado todavía en stand-by, y nada más lejos de la realidad. Es simplemente una montaña de fruta en un supermercado que la arrasa un coche, un Camaro rojo precioso, y el que están persiguiendo, ¿no?, y tal. Y vemos como otro tío se está preparando un vodka a las 9 de la mañana viendo esto en las noticias, que es una persecución de coches, y ya veremos que este tío, que es Jack, el que se está tomando la copa, y es Hugo, al que detienen, ¿no?, por la persecución. Pero esto te deja frío, tú esperabas otra cosa, ¿no? Te han enseñado, pues, lo que hemos dicho antes, desde el interior de la escotilla mosqueándote con un flashback, ¿no?, hasta otro posible flashback con el tema de Juliet en el pueblo, ¿no? Y aquí ya, pues, ves que esto empieza a cojear. Entonces, bueno, otro motivo más para darnos la sensación de que es una temporada que, vista otra vez, no está mal, se puede ver, desde luego tiene cosas maravillosas, episodios muy buenos, momentos muy intensos, pero ya no alcanza el nivel al que nos tenía acostumbrados Perdidos. Es irregular, sin duda. Pero a mí lo de la rueda me moló. Porque, en fin, no podía ser tecnología de Dharma, porque ellos ya llegaron y esa rueda ya estaba allí desde mucho tiempo atrás. Y yo sí entiendo que deba ser una tecnología diferente. Además, los poderes electromagnéticos de la isla, pues oye, yo, si me hubieran dicho, bueno, vamos a poner en órbita la isla y hubiera salido al espacio y hubieran viajado a otro planeta, yo hubiera dicho, oye, a lo mejor eso se está yendo un poco la pinza ya, ¿no? Pero eso de que se moviera, como además ya era una de las teorías que yo tenía desde el principio, lo que pasa que de otra forma diferente, pues oye, a mí me hizo mucha ilusión el comprobar que por lo menos alguna cosa había acertado yo de mis hipótesis extrañísimas. Pero bueno, sí, estoy con vosotros en que es una temporada con los picos más acusados, porque luego la regularidad en la temporada quinta y sexta se mantiene. Te puede gustar más o menos, pero mantienen un estatus. Pero esta tenía momentos muy buenos, de los mejores de la saga de Perdidos, y luego tenía momentos muy aburridos. Y de hecho yo recuerdo algunos episodios. Este episodio de que has comentado tú, Halcón, del flash forward, flashback de Jin y Sun, me parece de lo peorcito que he visto yo. O sea, aburrido como... Había momentos muy aburridos en esta cuarta temporada para mí. Y me parece la más irregular de todas, con los picos más acusados. Pero bueno, solamente por los momentos buenos merece la pena esta temporada, que por otra parte, como es la más corta de todas, pues tampoco se puede llegar a hacer pesada. Y tiene sorpresas interesantes. Pero creo que todos estamos de acuerdo, por lo menos en este grupo de amigos, que hasta la temporada 3 Perdidos era una cosa. A partir de la cuarta temporada, Perdidos se convirtió en otra. Y muchos dirán, bueno, entonces el próximo capítulo de La Órbita de Endor, aquí con Perdidos, que hablan de la quinta y la sexta, va a ser un poco bodrio, ¿no? No. Os vais a sorprender, nos va a quedar maravilloso, porque es quizá son las temporadas en las que más sorpresas os vamos a traer, muchas más teorías, muchas más hipótesis, y os vamos a sorprender con un montón de datos que va a traer aquí Halcón Maltés, que se lo va a currar que te cagas. Y todos los demás, además, yo me las estoy revisitando todas y estoy muy implicado yo con este asunto. Nada, niños, la próxima semana volvemos. ¿Os parece? Sí. Sí, claro, antes de cerrar, una pequeña decepción que me ha caído en este programa, tengo que decirla, ¿no? Y es enterarme, pues, que lo de Humo, pues, fue un fake, ¿no? Yo creo que ese ovni sobrevolando, pues, la casa de campo, pues, joder, creí que era verdad. Sí, bueno, a lo mejor en una realidad alternativa lo es. En esta no. Bueno, un tema en el que no es plan de comentarlo aquí en este programa. Vamos, no lo comenté en mis programas de misterio, no lo voy a comentar aquí. Así que nada, niños, la próxima semana nos encontramos, o a lo mejor ya nos hemos encontrado en el pasado y ya el programa está grabado, pero por si acaso vamos a quedar y lo grabamos. No me jodáis. Bueno, chicos, que un placer. Adiós. Un abrazo. Igualmente. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Bueno, pues nos marchamos. Hasta aquí el programa de hoy. El próximo programa es el 4 de 4, el último de esta saga de especiales. Va a ser el más largo con diferencia. La duración va a ser, bueno, extra XXL. Y además os garantizo que nos ha quedado el mejor de todos porque, aunque a lo mejor no sean las temporadas más queridas por los fans, sí es las temporadas que son más difíciles de analizar y hemos tenido que aplicarnos a tope para aclarar todas esas dudas. Además, como ya en esos momentos del programa ya estábamos súper empollados, todas esas respuestas que vosotros nos pedíais os las vamos a ofrecer. No va a haber ni un solo misterio por descubrir. De hecho, analizaremos la temporada 5 y 6 y después de una entrevista a Jack Shepard, es decir, a Lorenzo Beteta, el actor de doblaje que prestaba la voz al protagonista. Después de eso habrá un audio entero que durará, pues puede que un par de horas o por ahí, ahora mismo no sé cuánto nos ha quedado, en el que todos los misterios que vosotros nos habéis, porque esto lo pusimos en nuestro foro de Facebook, os preguntamos qué dudas os quedaban con respecto a la serie. Bueno, pues todas las dudas las hemos respondido. En serio, lo vais a tener todo muchísimo más claro. El programa no sé ahora mismo cuánto puede durar, pero puede que sean 5 horas y pico, puede que 6, por ahí va a durar. O sea, va a ser un programa que no os podéis perder, porque aunque realmente, insisto nuevamente, esos tramos de la serie a lo mejor no os hicieran mucha gracia, os garantizo que ha sido el mejor programa que nos ha salido de estos 4. ¿Vale? Así que a escucharlo. Vamos a intentar colgarlo lo antes posible. Lo mismo esta misma semana lo tenéis. Vamos a ver si es factible eso o no. Y nos despedimos con las músicas, diciendo las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en el programa de hoy, que han sido de Conway, Hambone, Celestial Ion Project, Nightbringer, Gregoire Lurm, Harmony Decay y Kokoro Gatari. Bueno, la próxima semana a lo mejor volvemos ya con un programa de secciones, porque insisto que el 4 de 4 de los puede que salga esta misma semana, y si no, pues a la siguiente. Pero vamos, que nos vamos a pegar un palizón aquí a currar impresionante. En breve nos escuchamos. Adiós. La órbita de la órbita.